blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto. Y en esta ocasión, para continuar con la cuestión de ser políticamente incorrectos, no podía yo encontrar una mejor persona para acompañarme. Él es una persona que ya ha tenido una trayectoria conocida. No debo decir reconocida, porque es así como que date guayabazos, güey, ¿no? No, pues sí la conocen varias veces, como chingados, ¿no? Pues sí, reconocí totalmente, sí. Pero pues ya conoce los tejes y manejes de esto de las convenciones, como en realidad se deben de organizar, no las que son así todas advenedizas, que luego la gente no sabe a quién invitar y a quién no invitar, ya sabes cómo son de güeyes, ¿no? Pero, y obviamente es el organizador de esto, en esta ocasión, la quinta edición, co-conductor, creador... El que arma todo, el que saca la de Jack Daniels que le insertan a Humberto todos los programas, ¿eh? ¿Quién lo manda a viajar? En el Duty Free sale más vara, hijo. Eso sí. Tenemos aquí a Luis Gantús. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo estamos? Quinta edición ya del Festo, güey. Ya 5 años, güey, que lleva Festo. No pensé que pasáramos del primero y mira. No, mucha 5. Gente tampoco, güey. Ay, bueno, y siguen pensando, así que... La verdad es que... Cada año es el último. Sí, claro. La verdad es que esto se va a terminar cuando se nos hinche la gana, no cuando ellos crean. Básicamente. Pues... nueva ubicación dentro de la FILIG. Esto sigue estando dentro de la FILIG. Es parte del CONACULTA, obviamente. Sí, somos parte de la FILIG todavía. Uh-huh. Somos la FILIG organizada por CONACULTA. Nada más que pues ahora nos tocó una zona diferente. Una zona, pues yo... Al principio teníamos un poco de miedo por la ubicación, pero salió formidable. Uh-huh. O sea, fue increíble la cantidad de gente. ¿Qué es, a diferencia de las 4 previas, qué es lo que más te gustó de esta? Creo que en esta ocasión, por primera vez, llegamos al punto al que queríamos llegar desde un inicio. Jalar a mucha gente nueva, que entrara y que conociera. Entró una cantidad de familias, de niños, personas que venían a la FILIG y que vieron Festo y se acercaron, no se querían ir y hablaban con los autores, compraron este material... También creo que permitió ampliar la visión de los autores de saber hasta dónde puede, que también hay que hacer cosas para niños, también que podemos llegar mucho más allá de los lectores que siempre nos compran y que cada año les vemos las caras en todos los eventos. O sea, que básicamente la misma banda, los mismos güeyes. Sí, no, que también, digo, se vale y es parte de los que... Sí, de la gente que... Nicho, ¿no? Tu público nuestro cautivo. Nicho y hay que... Pero hay que ampliarlo, porque ese público de nicho tarde o temprano se te va. Y o se reduce. Y en este caso no, ahora fue impactante. O sea, estábamos viendo que el sábado entraron arriba de 20,000 personas según el conteo de FILIG, según, y ellos no contaron una buena parte de la mañana. Uh-huh. Y la hora de la comida que se fueron sus chavos, nos contamos a casi 25,000, fue 24,900 y cacho, contando que se te puede escapar alguno, sí, porque sí, es una zona mucho más. Era impresionante todo el día lleno. El día de hoy, domingo, contamos aproximadamente, el último dato que tengo, todavía tengo que llegar a checar los conteos, iban 25,000 personas, pero hasta las 3 de la tarde. O sea, no sé, fue un monstruo de gente lo que entró, un monstruo. ¿Estaba preparado el Festo para esta cantidad de gente? ¿Tuvimos qué? No pasó nada, se coordinó. Todo bien. Mira, la verdad es que... Tengo un equipo grande, un muy buen equipo que se partió la madre todo el tiempo para sacar adelante esto. es un evento tranquilo. Uh-huh. Creo que estuvo la forma en la que se dispuso o en la que se colocaron las mesas permitía que la gente circulara. Un poquito sí tenemos que ver la experiencia que se tuvo en la Conque, donde iban estas multitudes y esta cantidad de gente, nos permitió también como irle calculando. Nos sirvió mucho abrir en viernes, porque a pesar de que nada más fue en la tarde y habrán entrado unas 2,000 personas, nos dimos cuenta de focos rojos, nos dimos cuenta de lugares donde podía haber un cuello de botella, nos dimos cuenta de muchas cosas que pudimos arreglar para el sábado y domingo que estaban. Entonces, para nosotros a nivel logística fue muy bueno tener ese viernes. A los autores, bueno, pues tuvieron medio día más de venta, leve, llegaron muchos fans ese día, pero nunca, o sea, que habrán sido unas 2,000, 2,500 personas las que entraron el viernes, pero nada que ver con el sábado y el domingo. Más o menos, ¿tú consideras que la cantidad de gente que entró hoy al festo, bueno, todo el festo, los tres días, es el equivalente a alguna conque que hayas organizado? ¿A la de San Lee, por ejemplo? Bueno, no sé, es como diferente porque el espacio es diferente. O sea, el espacio es más pequeño que la conque, obvio. Y en la conque estábamos así todo el tiempo. O sea, como estábamos aquí, allá también estábamos. Era con boleto pagado en la conque. Yo me acuerdo que cuando nos fue muy bien tuvimos 30,000 personas. Estamos hablando de que aquí circularon más de 40,000 en los dos días. O sea, yo creo que estábamos llegando a los 50,000 fácilmente. Fácilmente llegamos a los 50,000 circulando. Hay que tomar en cuenta que pues tal vez habría ciertas personas que iban aquí, no se contaron conferencias, entonces sí, no. También todo lo que fue en el auditorio pues es una contabilidad aparte. La FILIC toma en cuenta la gente que circula en las áreas. Okay. Punto. Entonces, tampoco podemos hablar de, híjole, pues, si fueran 50,000 personas con boleta pagado, agárrate, sí, papá. No, o sea, hasta yo te pido chamba, güey. Sí, bueno. No me cae de más. Y es otra característica, aquí no importa tanto el número de gente, sino la capacidad de qué tanto se dio a conocer el cómic mexicano. ¿Qué te comentaron los autores que estuvieron aquí? Los que ya habían estado en festos previos y los que no habían estado nunca en un festo. Pues los que no estaban, nunca estaban sorprendidos, nunca habían tenido tanta gente enfrente de ellos, la neta. Y los que ya habían estado, estaban muy contentos, muy sorprendidos, muy contentos con la ubicación. Realmente estaban contentos los autores. Pocas veces se ve a todos tan felices, tan dados a querer hacer las cosas, tan motivados, y ojalá se mantenga. Digo, esto es cada año, espero mantuvieran esto cada mes, salir un cómico cada dos meses, cosas así. Para que entonces se pudiera generar lo que siempre hemos discutido, ¿no? El famoso medio mexicano. Mira, yo creo que no me gusta hablar de medios, cosas así. Pues gracias, güey. Después de 5 malditos años, por fin lo conseguimos, carajo. No. Lo que pasa es que nosotros desde el principio lo que quisimos fue crear una escena. El problema de la palabra medio es que últimamente se ha llenado de mucho charlatán. Sí. Que porque cree que medio dice o hace algo sobre un cómic. Digo, ahorita cualquiera es experto con internet, cualquiera habla de cómics. Sí. Pero no es saber de cómics. No. O sea, decirte qué calzones usa Iron Man o cómo se masturba Spider-Man no es saber de cómics. No, eso ya son proyecciones pubertas, ¿no? Hay que darse cuenta que es una industria y cómo funciona una industria y que es un mercado y que es un ocio y cómo reacciona la gente y cómo lee. El estar pensando que la gente en México, puta, lo que lee es el Hombre Araña porque vende 15,000 ejemplares, es la pinche mentalidad más chaparra que conozco. Sí. Totalmente. O sea, neto, somos un país de más de 120 millones de cabrones. Vender 15,000 cómics del Hombre Araña es una mamada. No es ni el punto uno. Pero entonces es vivir en una pinche burbuja donde no te quieres salir. Lo que siempre he dicho, ¿por qué luego pues los comiqueros son como son? Pues, porque muchos de ellos es gente que fue buleada o reprimida. Y entonces encontraron en el cómic su burbuja de fantasía. Que llegue gente normal es quitarles ese único lugar donde se consideran importantes. Totalmente acuerdo. Entonces no hablemos de medio. Vamos a hablar de una escena comiquera. Vamos a hablar de autores, que eso es lo importante. Porque opinólogos hay un chingo. Gente que haga cómics no hay tantas. Y buen cómic hay menos. Y que sea constante. Que es que haga buen cómic, no hay muchas. Que sea constante con la calidad del buen cómic, es menos todavía. Ajá. Y que entienda el compromiso de hacer un cómic, es todavía menos, yo creo. ¿Sabes qué tenemos que entender? Que nosotros nos dedicamos a entretener gente. Sí. No a que la gente nos venga a buscar para entretenerse. Nosotros tenemos que entretenerla a ellos. Sí. No somos payasos, no somos mimos. Somos gente que tratamos de hacer historias, de contar historias. Y creo que hay que darnos cuenta que si queremos llegarle a un gran público, hay que contar historias. Lo que sí demostró este festo, y me parece clave, es que la gente quiere que le cuenten historias. Sí. Y le gusta el cómic, y le llama la atención, y lo disfruta. Y creo que es momento de que abramos los ojos y demos el siguiente paso. Ignorar a todos aquellos que creen que saben, uh-huh, y empezar a hacerle casos a aquellos que hacen, no nomás que hablan, que hacen cosas. Uh-huh. De toda la gente, de todos los artistas, ¿cuál fue el que más te sorprendió la respuesta que tuvo la gente hacia para él? Que hayas dicho, ah, cabrón, este güey sí, o sea, obviamente está aquí y tiene su trabajo, pues sí, estaba bien, cumplió con todo, pero no me imaginaba yo que fuera a tener tanta gente. La verdad, no te puedo contestar eso porque todos tuvieron gente. Uh-huh. ¿Sabes qué me sorprendió? Que todos tenían gente. Okay. Había chavos, o sea, había nuevos, había gente que por primera vez se presentaba en un festo, había gente que estaba lanzando su producto. Estuvo Rubén Armenta con su cómic del monito, o sea, es que realmente hubo más de 60 autores. Lo que me sorprendió era de repente pararme en algún punto donde podía ver todo el escenario, uh-huh, y ver que todos tenían gente en su mesa. Todos, todos estaban platicando, todos tenían que hacer una labor de venta diferente. Okay. Ya no era como en, como se daba mucho que la gente llegara a sus mesas porque ya los buscan a ellos. Uh-huh. Aquí la gente se acercaba por curiosidad. Okay. Tenías que venderle, tenías que convencerlo. O sea, ya no es lo mismo, no era decir, ay, brother, oye, leí la, tu cómic el mes pasado. Y o sea, aquí era, ¿de qué se trata tu cómic, ¿no? O sea, ¿por qué me lo tengo que llevar? O sea, te puedo decir mi experiencia. De repente me sorprendió ver a niños comprando mi libro de historieta. No. Mi libro de la increíble. Son niños, güey. Pues sí, pero si esos niños los saben, güey. Los jalo aquí a la secta. Sí, no, es que tu secta es peligrosa. Claro, son los amigos de Gantuz, güey, está muy cabrón. Sí, está cabrón. Y cada vez son más, güey, ya ves que dicen que en Festo nada más mis amigos, pues ahora fueron más de 60. Es que algo les has de dar, cabrón. O sea, güey, una caída de ojos. ¿Alguno que hayas dicho así, por el contrario, que he dicho, ah, cabrón, yo esperaba que este güey tuviera un poquito más de gente, o que fuera el punto en donde se hicieran los famosos cuellos de botella, el amontonador, y de repente vieras que circulaba la gente normal? No, es que no me tocó ver eso, porque no nos dio tiempo a nadie de hacer eso. Ok. Entonces, o sea, sí te puedo decir que de repente llegabas a ver a las editoriales, uh-huh, pues porque en las editoriales llegan, compran, se van. Sí. O sea, no se quedan a platicar con el autor. Pues tenías a Televisa y tenías a Panini y tenías, o sea, uh-huh, sí, hay Wacom, por ejemplo, ¿no? Que dices, bueno, pues Wacom son gente. Pero todos estaban fascinados. Tal vez es lo único, digo, uno esperaría que Televisa siempre estuviera hasta el gorro, pero no, llegan, compran y se van, y les fue muy bien. Sí, no, es que es diferente, ellos no son creativos. Exacto. Son reimpresores. Aquí el relleno son ellos. Ajá, exactamente, no son los protagonistas. Aquí hay una diferencia, en cualquier otro evento, los autores de cómic mexicanos son el relleno. Uh-huh. Aquí no. Aquí el relleno se llama las editoriales, sí, que vienen a apoyar el, uh-huh, evento. O sea, yo no me gusta llamarle relleno, pero bueno. No, para que entendamos el concepto. Personajes de apoyo. Sí, no, menos pinche. Pero sí, las editoriales son parte de la, uh-huh, de la industria, parte del medio. Pero también es importante que ellas mismas vean qué se está generando a su alrededor, ¿no? Sí, porque de una u otra manera se pueden dar cuenta con esto de que sí hay gente interesada en historias hechas por mexicanos. Claro. Y ahí sí ya podemos hablar que si se les prende el foco 3 segundos. Sí. Pues por lo menos ya les puedo dar una hablar, pauta, ¿no? O sea, alguien un poquito observador hubiera, uh-huh, se hubiera dado cuenta. Pero aquí hay una cosa, aquí no se separan, aquí están dentro, uh-huh. Sí. O sea, son parte de este grupo, así como también hay una tienda de cómic europeo y una, uh-huh, tienda de cómic americano, uh-huh. Y se acabó, o sea, hay que ampliar y saber que se necesita cierta variedad. Y fue curioso, Planet Comics, que fue quien entró este año a Festo, me decía, es tan reconfortante de repente hablar de cómic a gente que realmente quiere saber, o sea, que llegaban y dicen, oye, ¿de qué se trata esto? Uh-huh. ¿Qué tiene? Oye, ¿esto de qué es? ¿De Harley Quinn o de Bat? ¿De qué se trata la historia? ¿Está completa? Uh-huh. Cuando estás acostumbrado a que te digas, ¿tienes el 45 y el 48 de tal número? No, bueno, gracias, y se van a otro. Uh-huh. Dice, no, aquí hablabas de cómic con la gente. Aquí les decías de qué se trataban las historias. No estabas hablando de si ese valía, si era portada variante, te valía madre. Aquí estabas hablando con gente que lo que quería saber era de qué eran las historias. Creo que eso fue una gran cosa de Festo. Yo creo que al final del día ese debería ser el fin ulterior de la gente que colecciona los cómics, ¿no? No tanto si vale la portada, si es variante, si no es variante, sino que es, güey, la historia me gusta, cuéntamela. Esa no le puse atención, pero a lo mejor tú la viste de otra manera. Y ¿de qué? ¿Por qué? ¿O quién es Deadpool? ¿Por qué? ¿O qué? ¿De dónde salió? Oye, esto del Hombre Araña, ¿por qué? O sea, ¿qué es esta historia? Uh-huh. Esa es la parte que yo creo que vale la pena del cómic. Porque entonces realmente nos vamos a dar cuenta dónde están las historias que valen la pena. Totalmente. Esas historias donde la gente puede llegar y leerlas en cualquier momento y lo van a disfrutar. Y si de niño vieron El Hombre Araña y nunca han leído un cómic del Hombre Araña, llegar y decir, ah, qué padre historia, me gustó. Sí, no, no, no es El Hombre Araña, sino decir, ah, mira, es El Hombre Araña. Está Batman, está Superman. Y están todos estos güeyes que, los autores, ajá, que tienen cosas parecidas pero diferentes. Oh, y aparte que cuando los autores se acercaban a ellos, estaban viendo a la persona que hacía el cómic, cosa que no están acostumbrados. ¿Cómo viste tú a los niños? Eso me llama mucho la atención, porque vi muchos niños. ¿Sabes qué? Yo creo que los papás nos van a alucinar. De plan. Era bien chido cuando llegaban, papá, papá, yo quiero esto, pero yo te cumpliste, pero yo quiero, pero es que vamos a los libros. No, quiero ir a los libros, quiero cómics. La siguiente generación de ñoños está asegurada. ya. No, ¿sabes qué? Había muchos que que si compraban el cómic, que si compraban el botón, que si querían el dibujo, que si, no sé, fue muy, muy divertido, fue refrescante. Hablabas de otra manera. Que ya hace falta, ¿no? Hablabas de otra manera. Dejabas de hablar de las mismas pendejadas que hablamos siempre. Uh-huh. De las mismas pinches discusiones. Bizantinas, de decimonónicas, güey. Sí. Aburridas, pendejas. Y que no llegan a ningún punto. Y que nada más nosotros lo entendemos. Exacto. Uh-huh. Aquí tenías que hablarle a la gente. O venderle tu producto a la gente. O como le decimos nosotros, al plain people. A la gente. Sí. Al público normal que deberíamos estar teniendo cada rato. Exactamente. Me queda muy claro que estás muy orgulloso de todo lo que es el Festo. Si lo pudieran ver, él sí lo patearía. Decía, no seas soberbio, bájate, cabrón. No. ¿Qué para ti, dentro de todo lo bien que estuvo el evento el día de este fin de semana, qué fue lo que a ti en particular más te gustó? Así que dijeras, güey, estuvo poca madre la quinta edición del Festo, pero dentro de esa quinta edición, este fue el, no la cerecita del pastel, sino el merengue de dentro del pastel. O sea, lo que le dio el sabor. Así que dices, güey, poca madre esto. El equipo de Festo. ¿Tu gente? Mi gente. Realmente nunca habíamos enfrentado como equipo, porque obviamente sí los habíamos enfrentado algunos en la Conque, pero no como equipo en Festo, lo que sucedió hoy. El corre, le tenemos conferencias hasta su madre, coordinen la Plaza de la Danza, porque tenemos gente en las escaleras, no puede estar ahí, protección civil, quítenlas de ahí. Y entonces, ¿dónde las acomodamos? No sé, y puta, ponlas aquí en la escalera, siéntelas en el suelo porque ya no hay lugar. Sí, no me consta que sí estaban hasta el soquete. Entonces estaban hasta la madre. Llegar a la onomatopeya y ver más de 2,000 personas, así de la madre. ¿Qué están viendo los de allá atrás? Y yo no veo quién, o sea. Pero estaban las pantallas, no sé, digo, siempre se puede ver. Sí, no, no. Y ahora, por ejemplo, por otro lado, lo que te haya dejado así de que nos salió bien, pero pudo estar mejor. Me gustaría un poco más de producción en ciertas cosas. Tener un poco más de dinero para hacer más show, atraer más a la gente, hacerlo más divertido. Tal vez me hubiera gustado que el combate monero hubieran sido los 16, no 12. Me hubiera gustado que se involucraran más los autores en hacer divertido el evento. Que se den cuenta que parte de nuestro negocio es la diversión. Hay que divertirse con lo que hacemos. Sí, no, de que si no, es que si no te diviertes, tú no se divierte nadie, güey. Y que no es necesario hacer el gran dibujo ni el dibujo más terminado, sino algo que la gente le haga reír, le haga pensar, lo que tú quieras, pero que lo haga hacer. Creo que esa parte sí me gustaría mejorarla. Dentro de los invitados, este año no obviamente hubo un par de invitados extranjeros. Ajá, te trajiste gente de extranjera. Pero no son esos grandes nombres que habías traído, por ejemplo, el maestro Altuna, el maestro Aragonés, Milo Manara, obviamente. Robert Valley. Fue un año diferente, la verdad es que sí fue muy complicado. Hay una cuestión internacional bastante peculiar donde hay muchísimos eventos de cómic a nivel mundial ya. Y obviamente los autores tienen muchas invitaciones, tienes que adelantarte, tienes que hablar con ellos. Los costos cada vez se elevan más. Ya no es fácil. Ya no es el negocio como en aquellos tiempos de la Conca donde los invitabas y el placer de venir a México, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no, porque ahora ya les representa trabajo. O sea, ya se acabaron esas épocas románticas donde los autores lo que querían era ir a otros países y hablar con la gente y divertirse. Ahora para muchos de ellos ya es trabajo. Claro. Y es tiempo que tienen que estar trabajando. O tiempo que no ocupan en sus para cumplir con sus deadlines y todo eso, ¿no? Entonces, es como complicado, no tenemos el presupuesto. A veces Es irrisorio. ¿Cómo crees, güey? Si no, no te hinchas de lana aquí, por amor. Ya le dije a, todo a, mundo a uno sabe, de los que andaba diciendo que yo ahora que organizo esto y le doy lo que, y le pago lo sí, que yo gano, güey. Me queda claro, yo estoy, me consta, yo estaba presente, güey. Entonces, no vi que te contestara, ¿verdad? No. Festo tiene una intención. Yo me quiero dedicar al cómic y hay que crear una escena y hay que crear un medio y hay que crear muchas cosas. Si no, pues, al rato vamos a estar vendiendo tortillas, brother. Básicamente, o sea, sí. Entonces... Y no, como que las muñecas no se te ven pasar no, tortillas. No. Tortillera no voy a hacer nunca. Me queda claro que no, güey. No, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Hay condiciones. Va a ser muy difícil. Sí vamos... O sea, obviamente Festo va a seguir trayendo invitados. No sé si cada año. Pero ojo, también hay que decirle eso a la gente. No porque no haya sido el nombre... súper reconocido de manera internacional. Sí, Alex sí. Fito es un gran locutor. Y Nadim, bueno, dejó callados a todos, ganó el combate monero, ¿eh? Pero eso no implica que no sea gente conocida de calidad. Hay una cosa, Alex Fito y Nadim son gente que en su país son muy reconocidas. Alex Fito es emergente, ama México, aceptó venir así de, tú no te preocupes, llego y ahí nos hacemos bolas. Y la verdad fue una gran aportación. Además, platicar con él fue muy chido, estuvo con... El print que hicimos quedó... maravilloso. Es un gran homenaje a la historieta mexicana. Sí, de hecho, sí. O sea, que a veces sería lindo que los demás, que a veces los no mexicanos lo reconociéramos, ¿no? Es el problema que ya eso es hace clásico malinchismo, ¿no? Pero si pudiera, es, por ejemplo, todo esto que se queda, por ejemplo, el print, las ilustraciones, ¿están disponibles si alguien no vino? Sí, claro. Las puede comprar, puede mandarnos un mail, puede mandarme un Twitter, puede mandarme un mail a info@festocomic.com y puede comprar. Tenemos todavía algunas serigrafías de Milo, muy pocas, y de Aragonés, que valen $2,000. El print de Alex Fito de Historieta Mexicana vale $300. Se les manda a su casa, nada más se les cobra el gasto de envío. Pero bueno, sí, de Manara ya quedan muy pocas, de Aragonés quedan algunas. Me preguntan que por qué subieron de 1,500 a 2,000. Muy simple, cuando se lanzan están a 1,500, en el momento en que se empiezan a vender de forma abierta al extranjero, Cambia el precio de $2,000 porque ya es un objeto que trasciende las fronteras. Por ejemplo, hay mucha gente en Europa que compra la Emilio Manara. En Estados Unidos hay un grupo fuerte de coleccionistas que han estado comprando las de Aragonés. Entonces todo ese material se va al extranjero y tenemos que homologar precios. Y además es material artístico que vale. Por ahí alguien nos llegó a regatear y nada, nos quedamos viendo de neto, güey. No, neto. Por favor, ¿no? Pero sí, es material artístico. Eso vale también para que cuando saquemos estos prints o estas serigrafías en su momento, las aprovechen y las compren. Salen más baratas. Definitivamente. No era más difícil y la entrada es libre. La entrada es libre. No tienes que andar ahí comprando tu Peural Paz de 3 días que te... Con eso comes todo el mes, güey, pero bueno. ya es otra cosa. Ya son condiciones de eventos. Si pudieras decirle algo a la gente para el Festo 2016. Que ya les vamos a avisar en su momento. Que no empiecen aquí. ¿Cuándo se va a hacer? Y si les dicen, es que no se va a hacer, es que se canceló Festo, es que este es un medio de mucho pinche chisme, mucho desmadre. Soy una persona bien fácil de localizar. Estoy en Twitter, @GantusLuis, en Facebook le doy, yo acepto a todo mundo hasta que se pase adelante y lo bloqueo, punto. Y hasta ahorita nada más he bloqueado 2 personas, entonces está mi Facebook ahí de facebook.com, el.gantus, me pueden buscar, soy muy localizable. Si tienen alguna duda, pregúntenme, les voy a contestar, aunque sea rapidito, les voy a decir, no pasa esto, no hagan caso a estos chismes de cancela, no se hace, es que esto, la única verdad está en los que organizamos Festo. Y esa verdad se los vamos a decir siempre. Punto. Así de rápido. Entonces no necesitan hacerle caso a chismes tarados. O sea, básicamente, que nada, qué mamada de esos consejos. O sea, exactamente. No, pero bueno. Luis, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho el que hayas hecho el Festo. Obviamente te lo agradezco porque sé que te hinchas de lana, entonces pues, de aquí no te voy a ir a borrar aquí, la cena, güey. Entonces como debe ser, ¿no? Y nos obviamente. Vamos al pie de Cuzón o allá al... Bueno, al mirador de Cuernavaca, no sé. Estos güeyes ni les digas, güey, no salen de los tacos del metro. Por favor, es que van a andar conociendo. Pero bueno, no, muchas gracias. Fue Luis Gantús. Nosotros seguimos aquí en el Festo 2015. Continuamos. Y nos encontramos en este momento con Adalisa Zárate. Ella es una persona muy conocida en el medio. Muy, muy conocida en el medio. Ustedes otakus ya saben a quiénes me refiero. Ajá, es una leyenda entre todos ustedes. Me consta. No hagas esa cara, pues me consta. En este momento, y aquí en el festival, ella es el segundo año que presenta una obra que a mí en lo particular me llama mucho la atención por muchas cosas. Estamos hablando de Traveling Sears. Es un cómic sobre béisbol. Ajá. Me llama la atención, porque no quiero ser sexista, pero es la primera mujer que yo conozco que sabe de béisbol al nivel que sabe Adalisa. Pero todo el mundo sabrá quién es el capitán del Gitter y dos, tres jugadores y cosas por el estilo. Pero una persona, una mujer con tanta información al respecto del rey de los deportes es virtualmente imposible conseguir. También me llamó mucho la atención y la felicito públicamente, ya lo habíamos hecho en un programa, pero aquí de frente no había tenido la oportunidad de hacerlo, Ada. Ella realizó un Kickstarter para poder producir el número 2 de Traveling Sears. Ada, ¿de dónde sale la idea de Traveling Sears? ¿Qué te lleva al béisbol de entrada? ¿Qué te lleva al Kickstarter? ¿Cuál es la evolución de todo esto? Bueno, cuando yo tenía 4 años, mi papá me llevó... Esto va a ser largo, sí, okay. Pensé. Cuando yo tenía 4 años, mi papá me llevó al Parque del Seguro Social a ver a los Tigres Capitalinos. En esa época, los Tigres Capitalinos, ya sé que ahora son de Quintana Roo, pero estamos hablando de un buen rato. Los Diablos son los de veras. Pero bueno. The devil may know. Yo tenía 4 años. Y en ese momento realmente no entendía ni jota de lo que estaba pasando. La gente corría, pero de repente salió el tigre Cacho, que es la mascota de los Tigres. Ya estamos en el segundo, este era el primero. Pero para una niña de 4 años, lo único que estaba interesante para ella era que era un muñeco de peluche gigante que se movía. Y me enamoré de eso, de la idea de las mascotas. De allí mi papá me la entendió, que lo que me interesaba era el deporte, y me empezó a llevar más y más. Y conforme fui creciendo, de repente le empecé a agarrar el gusto. Mi gusto después se metió mucho por el anime cuando mi hermano empezó a jugar béisbol. Y pues ahí empecé a ver que cómo juntar mi pasión por el dibujo con el deporte. De hecho, mucha gente dice que mi primer trabajo profesional que me pagaron fue Idol. No es cierto. Mi primer trabajo profesional fueron unas tiras que hice para la revista Diamante Internacional, que se publicaba en la Liga Maya, que era el Pequeño 33, que era una tira de un niño jugando béisbol. La abandoné mucho tiempo, pues porque me decían que lo más popular, que lo que vendía eran otras cosas, hasta que hace 2 años, platicando con Clement y con Gantús en la Feria del Libro de Guadalajara, acerca de qué iba a ser ahora que ya finalmente había terminado Idol, me dijeron que pues por qué no, en lugar de hacer todas las cosas que tenía en la cabeza, mejor me dejaba tonterías y hacía un cómic de lo que yo quería hacer el cómic. Digo, lo iba a pagar yo. Sí. Entonces quisiera un cómic de béisbol. Y lo estoy pensando, mi idea original empezó hablando justamente del Parque Delta. Porque para mí el Parque Delta, todos mis recuerdos de infancia y demás están ahí. Yo vivía a 5 cuadras. Parque Delta, que después fue conocido como el Parque del Seguro Social. Exactamente. Y ahorita es donde aquí en el Distrito Federal se encuentra Parque Delta, que es una plaza comercial. Plaza comercial, exactamente. Casa de los Diablos y los Tigres de la Ciudad de México. Exacto. La Guerra Civil. La Guerra Civil, siempre, la clásica Guerra Civil, que era más o menos cada 3 meses, porque jugando en la misma división, a cada rato se enfrentaban. De hecho, muchas veces las finales de división eran Tigres Diablos. Tigres Diablos, ¿no? O sea, de hecho, hay un chiste por ahí de que las series actualmente es una Tigres, una Diablos, una Tigres. Este año ganamos 2 Tigres, el próximo año le toca a los Diablos. Sí, básicamente. Más les vale jugar bien, porque si la van a ganar, la tienen que hacer jugando bien. Por favor. Porque este año, horrible. O sea, no. Peor equipo, no lo hicieron bien. Entonces, pues yo todos los fines de semana, mi papá me decía, nos esperamos a la octava entrada, porque es entonces cuando nos dejan entrar gratis. Lo escuchábamos en el radio en la azotea. Entonces, yo quería hacer una historia del Parque Delta. Todavía la quiero hacer. El guión está escrito, no la he podido empezar a dibujar, porque no hay referencia gráfica del Parque Delta fácil de encontrar de los interiores. Entonces, estando en eso, que estaba yo con el asunto de la nostalgia, me acordé de una película clásica, que en realidad es un libro, Showless Joe, la película se llama El Campo de los Sueños, que retoma una leyenda muy vieja del béisbol, que es el hecho de que los jugadores de béisbol, cuando mueren, no se van al cielo ni al infierno, porque en ninguno de los dos lugares se puede jugar buen béis. En el cielo hace demasiado viento y en el infierno hace mucho calor. Entonces se quedan aquí a jugar. En los campos, los jugadores de béisbol tienen esta superstición de que en un campo vacío de noche no te metes, no cruzas la línea de foul, porque hay un partido que no vas a interrumpir. Entonces dije, ¿por qué no tomar esa leyenda tan tradicional que existe desde 1800 y pico, cuando empezó a jugarse el béis, y organizar la Liga del Más Allá con un equipo de humanos, de mediums, los Traveling Sears, y ahí empezar a contar todo eso que a mí me apasiona del béisbol? Porque si a mí me empiezas a hacer hablar de béisbol, aquí estamos. Todo, sí, no, nos quedamos aquí toda la noche y no acabamos, creo. Sí, exactamente. Entonces, es eso. Básicamente, empecé, los dos primeros volúmenes son historias cortas, justamente porque son anécdotas, historias, un poquito de mi experiencia personal, nada más que he modificado un poco para que fuera de otra manera. Experiencias de amigos míos, historias reales que me contaba mi papá cuando me estaba explicando cómo seguir la estadística. Es más, ese capítulo no lo he hecho porque yo sé que todo el mundo lo va a aburrir de cómo llevar estadística. Ok, no es fácil. Las matemáticas son bastante complicadas. No, pero a la gente no se le dan. No, lo que pasa es no saben escribir. Tú tienes un monito al lado de ti. Por cierto, los que no lo saben, Adalisa Zárate es la más reciente adherencia al podcast de Los Hijos de la Medianoche. Entonces, los que saludo, no. Manuel, ya me alejo. Para mí, lo de la estadística para mí es muy importante. Uh-huh. Porque cuando yo empecé a jugar béisbol, me empecé a jugar softball en la Liga México, yo era muy mala. No era mal, era peor. Okay. Mis grandes estadísticas están en ceros, uh-huh, porque en toda mi carrera hice un hit, okay, e hice un out, okay, y los dos fueron asistiendo al equipo contrario como reservo, entonces no cuentan. No. Pero llegó un momento en que la manager, viendo que sí me estaba yo desesperando por no poder hacer nada para el equipo, me dio una hoja de papel y me dijo, vas a aprender a anotar. Okay. Y entonces me volví la anotadora. Y a los 3 meses ya estaba haciendo yo las estrategias porque ya sabía yo cómo funcionaban las estadísticas. Y entonces también ahí, el entender el juego le quita lo aburrido. Nunca es aburrido. De principio nunca es aburrido, pero mucha gente que no sabe de béisbol, es lo primero que me dicen cuando les estoy platicando de traveling, es que el béisbol es aburrido. Nunca han visto un juego. Nunca le han puesto atención a un juego. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque no le han puesto atención y porque no entienden qué está pasando. Ven nada más un cachito, que sí, están todos quietos, pues sí. Pues sí, pero es como me pasa a mí, por ejemplo, con el soccer. Ese no es deporte, ese es de... Por amor de Dios. Bueno, el soccer, el americano y el hockey. No, el americano y el hockey sí son otros. Son deportes, no lo voy a negar, mi hermano juega americano. Uh-huh. Pero a mí no me gusta porque no lo entiendo. Es muy sencillo. Entonces, ese es el asunto. Que bueno, si alguien me explica el americano, me gustaría. Yo sé que si alguien le explica el béisbol, le va a gustar. Uh-huh. Entonces, también de ahí sale Travenicios. ¿Qué te lleva a hacer tu crowdfunding para poder realizar el número 2? ¿Qué te lleva? O sea, ¿es la necesidad de seguir contando tu historia? Porque como lo acabo de mencionar, Traveling Series ya es tu historia. Ya no hay entes raros alrededor tuyo influyendo tus decisiones de creativas. ¿Qué te lleva al segundo número, al crowdfunding? Bueno, dos cosas. En el caso de Idol, que fue mi primer libro... yo lo saqué con cierto punto de no saber exactamente qué estaba haciendo. De hecho, yo a la fecha creo que saqué un tiraje muy grande porque no sé medir el interés que queda todavía por Idol. Es una historia, ya va a cumplir los 20 años. Entonces es muy difícil medir. Me llega gente que de repente dice que sí le interesa mucho. Yo creo que no, entonces no sabía qué onda. Cuando saqué el Traveling Series 1, eso fue con mis ahorros. Ahorros de muchísimo tiempo. Que dices, ¿para qué voy a usar? Pues para esto, porque eso es lo que yo quiero hacer. Pero tampoco sabía qué onda con el interés que podría haber. Entonces, cuando llega esto, estaba yo entre la disyuntiva de volver a ahorrar, volver a pagar yo la imprenta, pero dije, bueno, hay una manera de ver cuál es el interés real, que es un fundeadora. Ver cuánta gente, y así sea uno o dos. Digo, si una sola persona de repente donaba los 20 mil pesos, sí, esa persona realmente quería ver mi cómic. Sí, sí, sí. Pero es una manera también de ver, no tanto la cantidad de gente que donó, sino la cantidad de gente que compartió el link. Porque esa es una cosa que mucha gente no considera de la fundadora del Kickstarter de Indiegogo. No es tanto la persona que te da el dinero, es la persona que quiere que lo logres y por tanto empieza a decirle a otras personas. El famoso word of mouth, ¿no? Exactamente. Muy curioso, yo tuve 30 fundadores, los 30 nombres están de hecho en el libro 2 con agradecimiento y van a estar en el sitio web. No suena mucho. Sin embargo, en primer lugar es la calidad de esos fundadores, porque la mayoría estaba de los 500 pesos para arriba. Okay. O sea, eso a mí me impresionó. O sea, es como dices, estás hablando de que una persona que invierte 500 pesos en tu trabajo es alguien que realmente, A, le gusta tu trabajo, B, le gusta cómo cuentas las historias. Exactamente. Y C, en el conjunto, tiene un interés por todo el background que representa a Dalisa Zárate en el mundo de los cómics. Porque ya para esas alturas es cuando empiezan a entrar recompensas, estaban reproducciones de los originales, no el original en sí, porque esta vez fue hecho digital, entonces no existe un original mecánico, pero sí existe una reproducción que yo hago de esa misma página, exactamente igual que como lo hice originalmente, que es lo que estoy dando. Entonces, ya que quisieran eso, que no se quedaran solamente con la recompensa de los 200, que era el libro físico, sino que se fueran a más, a pedir todas las recompensas posibles, incluyendo las páginas dobles y todo eso, es así como que, ok, si hay alguien, aunque sean 30 fans, tengo 30 fans muy grandes. Sí, sí, sí. Pero, son 30 fans que mucha gente no tiene. Exacto. Pero aparte de eso, ahorita en el festo me llegaron muchísima gente, yo creo que fácil fueron otros 30, a decirme, no pude colaborar en el Fondeadora porque se me pasó el tiempo, yo quiero mis libros. Ok. Así. Y sin chistarme del precio, sin decirme, híjole, es que porque soy fan me bajas. No, o sea, es chas, chas. Uh-huh. Y los que no podían, me decían, ¿sabes qué? Te lo voy a comprar en la tienda que ching, aunque no me toque el descuento del festo, pero yo te los quiero comprar porque realmente lo quería. Estás ofreciendo, independientemente de los originales, bueno, de las reproducciones originales, es la copia original, como decimos, ¿no? Sí. Veo que tienes gorras, tienes botones, tienes separadores de libros. Quiero pensar que la gente que le está invirtiendo contigo también lee algo más, ¿verdad? No, sí, claro. Que quiero pensar eso. Si yo quiero una gorra de los Traveling Series, que están mega pimpers, banda, están mega pimpers. Si no tienen una gorra de la bola de béisbol fantasma, no han vivido, honestamente no han vivido, así de rápido. ¿Dónde se puede conseguir eso para Fernanda? Se puede conseguir en mi tienda Kaching. ¿Y la dirección es? El link está directamente en Facebook. ¿Cuál es tu Facebook? Adalisa Z, que es lo que quiero decir. Adalisaz. Uh-huh. Y ahí está directo el link. Lo que pasa es que lamentablemente las direcciones de Kaching son larguísimas, sí. Y no se aprende. Pero ahí dice tienda en el Facebook y ahí está. ¿Podemos esperar el volumen 3 de Traveling Sears? Definitivamente. De hecho, ¿es un hecho? Sí, es un hecho. De hecho, voy a decir, cuando yo subí al proyecto Fondeadora, yo lo dije, mi plan real es sacar 9 libros. Ok. Ese es mi plan. Por las 9 entradas. Las 9 entradas, por supuesto. Si me tengo que ir a extra innings, me voy a extra innings. Pero por lo menos el plan son 9. Ok. Un libro por cada posición, por decirlo así, un libro por cada entrada. El 9 es un número muy mágico en el béisbol. Entonces, ese es el plan original. No sé si lo logre. No sé si pueda, yo espero que sí. Estamos seguros que sí. Entonces, lo más probable es que vuelva a haber un Fondeadora para el libro 3. Ya lo estoy más o menos manejando. Porque hay algo que sí me gustaría mucho que la gente entendiera, que no se entiende mucho en México. Fondeadora no es pedir, págame la imprenta. No. Fondeadora no es pedir, regálame una laptop. No es pedir, llévame mi viaje a Disneylandia. Aunque sí existe un proyecto de Fondeadora de llévame mi viaje a Disneylandia, pero eso es otro cuento. Calla, que yo estoy en eso. Calla. Aún no tenemos el de la ensalada de papa. Ese fue en Estados Unidos y fue brutal. Pero esa es una buena idea, ya saben, si quieren patrocinar a Destripando, vamos a hacer nuestro Kickstarter también. Fiesta de pizza. No, ¿esa fiesta para qué? Si no me caen bien ninguno de esos mensos que nos oyen, bolas de Ritarnes, por amor de Dios. No, es para la banda. La cosa es esta. La banda haciendo nosotros. No, pero bueno, voy a decir una cosa. Un Fondeadora para un podcast no es decir, les voy a regalar dinero por pretenderse a platicar, no, es pagar la edición, pagar el tiempo, pagar los contactos, pagar los viajes a conseguir ese tipo de entrevistas. Y es lo mismo, un Fondeadora de un cómic es una preventa. En primer lugar, si no se junta el dinero y no se imprime el cómic, se regresa. Sí, así de rápido. Y si no cumples con las recompensas, Fondeadora se te echa encima. Porque es un contrato legal que tú estás firmando, que estás diciendo, yo voy a entregar tantas recompensas en menos de un año, porque es el plazo que te dan, sí. Tomando en cuenta tipo de producciones y bla, bla. Entonces, si yo saco la Fondeadora del 3, en primer lugar va a ser con un poquito más de tiempo y que no sea durante playoffs, porque estaba yo más interesado en los playoffs que en el Fondeadora. Mala idea. Sí, no. Pero es que estos eran playoffs históricos. Entonces, los Cubs nunca van a llegar. Jamás van a llegar. Y ahora sí se mostró. Los fans del béisbol tienen más fe y más creencia que todos los geeks del mundo. Zorro ñoños de... Eso es para los ñoños de Back to the Future. Gracias. Exactamente. Digo, a mí me gusta mucho la película, pero eso nunca iba a pasar. No. Hasta que no se disculpen con la cabra, no va a pasar nada. Y si quieren conocer la historia completa, compren Traveling Sears 2, El Espíritu del Juego. Exactamente. Ada, te agradezco mucho este tiempo. Te quiero felicitar. Gracias, porque gracias. Realmente creo que eres de las 3 personas que están en el festo. No estoy demeritando a nadie, ojo. No. Pero creo que eres de las 3 personas que realmente se han entregado a dedicar a, ya estoy hablando como Melgarejo, qué horror. Se han dedicado a entregarse a su trabajo. A entregarse a su trabajo. Es lo que quería decir. Eso es el sombrero. Ya tengo mi sombrero, gracias. Pero te quiero felicitar. En realidad, Traveling Circus, desde el concepto, desde el arte, la historia, todo lo que está alrededor, tu Kickstarter, la parafernalia, tu dedicación a estar aquí en el Festo, realmente. Creo que eres de los autores que más han llamado la atención. Gracias. A nombre de todo el equipo Secuencial te quiero dar una gran felicitación y que continúen los éxitos. Pues sí, pues como decía el mago Septién, esto no se acaba hasta que se acaba. Exactamente. Y pues aquí estamos en Destripando y en Festo, como en todo el mundo, el deporte es béisbol. Nos encontramos en este momento con lo que el equipo Secuencial considera que es el artista que ha tenido el mejor desarrollo durante el menor tiempo posible. De hecho, lo comentamos hace un par de programas, creo que fue en el programa 200 de la segunda temporada. Ajá. Lo que consideramos que es el Artist Choice Pick del programa. Nos encontramos con Yair Peté, él es el creador de Cuatl del Defensor. Yair, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí. Pues que te tomaste el tiempo de dar una platicada aquí para ver las novedades del proyecto. Muchas gracias. No, como querés. Rápidamente, uno, de entrada, muchas felicidades por todo lo que has estado avanzando. Nos llama mucho la atención que no, durante todo este año, bueno, lo que fue el del festo pasado, que tuvimos la oportunidad de platicar a este, no te quedaste nada más con la cuestión del cómic, que lo seguiste produciendo, obviamente. Estamos viendo cosas muy interesantes. Previo a entrar con todo esto, cuéntame cómo fue el año de Cuatl y obviamente de Yair Peté durante ese año. Mira, pues fue un año de gran evolución. Fue un año de bastante trabajo porque yo siempre he tenido la meta de ir mejorando con cada edición. O sea, creo que eso es de ley. Pero en realidad me lo tomé tan en serio que estuve tomando cursos, estuve checando olas y olas y horas de cuánto tutorial pude encontrar. O sea, en realidad quería cortar mi tiempo de avance lo más que se pudiera para que se volviera práctico. Me aventé el tiro de sacar un compilado, que créeme que no tenía ni idea de cómo rayos sacarlo, para empezar. Y de alguna forma salió. De alguna forma salió. De ahí en fuera, pues continué haciendo con los números. Hubo un poco más de espacio entre cada número, porque como empecé a incursionar en otros medios y me continuaba preparando, pues me exigía más tiempo. Entonces el cómic pasó a ser de mes y medio. Pero la verdad, siento que ha sido un año muy productivo. Quisimos comenzar la producción de un videojuego para móviles, que también es un medio nuevo para mí. En realidad ya era más crear animaciones con el personaje, tuve que documentarme, y dije, se presentó la oportunidad con un programador, dije, bueno, vamos a tomarla, ¿no? Uh-huh. De ahí surgió también la idea de, bueno, vamos a hacer una edición coleccionista. Okay. Otra, ¿de dónde va a salir? No sé, pero quiero un render, un modelo 3D, vamos a buscar quién lo haga, vamos a imprimirlo en 3D, sacar una estatuilla, y eso está cocinándose ahorita. Pero bueno, son proyectos que yo he querido levantar y sin pensar cómo rayos los voy a financiar. De alguna forma se encuentra la manera, aunque sea a pequeña escala, se logra hacer. Y el punto es que es un poco egoísta de mi parte, también es para mi diversión propia, para no hartarme de hacer solo una cosa con el proyecto. O sea, creo que en el fondo diversificarlo también va por allá. ¿Qué te lleva a hacer un juego de video para móviles? Quiero que... Porque es algo, perdón que se lo pide, porque es algo que, por ejemplo, lo estamos viendo aquí en el Festo, la mayoría de los autores se queda en, hago la producción de mi tira cómica o de mi cómic. Un par de autores con los que tuvimos la oportunidad de platicar es, bueno, ok, sabes que a lo mejor no tengo los fondos para yo sacar mi propia impresión, porque ya sabemos que el medio mexicano del cómic, que no existe, o sea, fuera de estas ferias, de los festivales como es el Festo, no hay dinero para, no hay una editorial que se acerque con ustedes y les diga, sabes que me interesa tu proyecto, lo quiero imprimir, lo quiero distribuir. Hay gente que hizo los crowdfundings para poder planearlos, pero te lleva más tiempo la producción. ¿Por qué? Porque a veces es hasta un año el tiempo que tienes para reunir todo el dinero. ¿Qué te lleva, además de producir Cuatl el Defensor en cómic, qué te lleva a juego de video? Siempre he sido un fan de los juegos de video. O sea, es algo que tengo arraigado desde la infancia. Y creo que uno de los sueños locos como parte de ser autor es querer que tu personaje sea transmedia. O sea, yo en lo personal, como lo dices, el medio está complicado y está un poco bastante conflictuado, y si la gente no se autofinancia o no se autosustenta su propio proyecto, no va a llegar quien lo haga. No hay esperanza de que llegue alguien que diga, ¿sabes qué? Ten la lana para esto, ten la lana para el otro. Muchas personas me decían, bueno, ¿y tú qué onda? ¿Quieres hacer un juego? O sea, apenas tienes lana para sacar la revista. O sea, ¿de dónde quieres financiarte un juego? Les digo, no lo sé, no lo sé, vamos a checar. Si es posible, qué padre, continúe el proyecto. A lo mejor empieza el desarrollo, pero bien que mal, aprendí algo en el proceso. Y el proyecto va lento, pero hasta ahorita va seguro. Okay. Va seguro. Y es algo a lo que estoy apuntando para que... primero, difundir mi personaje. Difundir mi personaje. Hay gente que ha llegado al mono por el diseño. Okay. O sea, que en realidad lo vieron en Facebook alguna vez y llegaron ahorita en Festo. Ah, vi ese mono en Facebook. No sé ni cómo se llama, una portada, lo que sea. Ah, eres tú el que lo hace. O sea, no se saben el nombre. Créeme que no me interesa, porque es padre que de alguna forma se enteraron que existía. Que lo identifiquen, ¿no? Creo que tu trabajo ya se ha identificado, creo que es lo más... una de las satisfacciones primarias, ¿no? Al final del día. Exactamente, y la verdad es una enorme satisfacción que la gente, pues, me empiece a ubicar por algo así. O sea, es un proyecto muy pequeño, no lo niego, es un proyecto muy pequeño que, te repito, no tengo idea de cómo continúa. Yo le he echado todas las ganas del mundo, pero de eso a que pueda estarse publicando es otro cantar. Entonces, ha continuado el proyecto y nos ha estado llevando por otros caminos insospechados. Yo hace un año, pues, este tipo de cuestiones no las tenía planeadas. Ya vamos para el número, digamos, el tomo, tuve que aprender hasta cómo editar un libro, cómo empastarlo. No se pueden quejar, eres versátil. Dicen que la necesidad te vuelve versátil. Y créeme que pues no me avergüenza admitir. Yo en parte mando a la imprenta el libro, pero para, digamos, que manejar un poco más inteligentemente mi dinero, y es más trabajo para mí, pues aprendí a empastarlo. Yo me aviento esa chamba. Pero das clases, ¿por qué no impartes tu conocimiento con los alumnos que te ayuden a empastar? Como fue la de los gazanes, pongas a hacer algo, échenle la mano. Exactamente, gano chalanes gratis, ¿no? Oye, y ellos ganan conocimiento, oye. ¿En un punto de calificación? No, eso ya es chantaje. No. Sí, es sucio de mi parte. Sí. Que aprendan primero a escribir, después que pidan puntos extras. Pero bueno, el punto de todo esto es... esta es la segunda vez que vienes al Festo Comic. O sea, es 2014, 2015. ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista, la reacción de la gente hacia Coatl el Defensor y hacia Yair Pete? Es una satisfacción enorme que... O sea, aquí en verdad hay gente que es profesional y que esto es su forma de vida. Y llegar y que me ubique... A lo mejor no me ubican a mí, pero han visto al personaje. Uh-huh. O de alguna forma han escuchado de él. Y que algunos incluso te digan, oye, qué padre lo que estás haciendo. O sea, ha habido gente que se acercó y dijo, bueno, mira, yo no era fan de lo prehispánico, porque es lo que siempre se hace, pero leí tu trabajo y es una variante de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy satisfactorio, porque yo desde el inicio dije, no, güey, estoy entrando en un nicho de que me van a decir, autor mexicano que hace prehispánico, otro, pero yo quería demostrar que podía haber un enfoque y un acercamiento diferente, ¿no? Luchador, trailero, azteca, sí, charro, cantor, casi. Ajá. Casi, o sea, es lo que nosotros en el programa siempre hemos dicho, ¿no? Que por desgracia es un cliché, pero creo que, y te lo dijimos así, porque luego dicen, ay, es que no les dicen las cosas de frente. No, se lo hemos dicho como 20 veces. Pero yo creo que lo importante no es nada más tener la idea de que, ok, sí voy a hacer algo prehispánico, voy a hacer algo muy nacional, muy regional, como lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque toda la historia se desarrolla en San Luis Potosí, que es de donde tú eres originario. Pero lo importante es saberla hacer. Es como dicen, güey, ¿por qué escribo de San Luis Potosí? Pues porque es lo que conozco, ¿no? O sea, no me voy a ir a inventar una ciudad de... Bueno, puedes inventar una ciudad, eso siempre es interesante. Pero no, ¿por qué? Porque tienes los puntos de referencia, tienes a las personas, tienes los escenarios, tienes las costumbres, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo creo que ahí es donde rompe un poquito el cliché Coatl con respecto a lo que es el trailero, luchador, charro, azteca, cómico, mágico, musical, ¿no? Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención, lo que estaba viendo, ya estás incluyendo nuevos personajes. Uno que me llamó mucho la atención fue Mictar. Ah, sí. ¿De dónde sale toda esta idea? ¿Hacia dónde va? Porque ella sí está en el Distrito Federal. Exactamente. Para que vean que sí lo leo, ¿ok? Para que no digan que no, sí lo leo. ¿De dónde, por qué incluirla a ella si ya tenías un personaje femenino previamente? ¿Cuál es la reacción de tener esos dos personajes femeninos de la gente? Mira, Mictl señala al cómic como un personaje necesario porque yo requería explorar el Mictlán. Uh-huh. O sea, dije, bueno, ¿qué pasaría si me llevo a Coatl a Mictlán, no? Todo está enlazado porque yo quería sacar un especial de Día de Muertos. Dije, bueno, voy a hacer una pequeña historia de dos números donde se vea Día de Muertos, se vea cómo se celebra en San Luis en parte. Hay un panteón donde se llama El Saucito, que la celebración es bastante grande, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ambientar ahí, ¿qué pasa? Pero dije, necesito un personaje que vaya acorde al Día de Muertos. Y dije, bueno, una Catrina, pero no solo una Catrina, vamos a hacer una Catrina prehispánica. Okay. Sí, dije, vamos a hacer un mix ahí, que no sea la Catrina tirando la española de vestido uh-huh. largo y abanico. O sea, puede funcionar, sí, pero dije, ¿qué pasa? O sea, sumo el concepto de la Catrina a mi idea general del cómic, vamos a ver qué sale. Vamos a jugar con ella como el personaje más alivianado, está muerta, o sea, es sarcástica, es... Uh-huh. es le vale gorro, está muerta. Entonces dije, voy a explorar ese punto y a ver cómo se balancea con el otro personaje femenino, Ichel, que ella es muy responsable, era una militar azteca. Ajá, entonces... Sí, no, de hecho es muy rígida, muy cuadrada, muy sí. tirándole, como lo mencionas, ¿no? Guerrera militar, así siempre lo planea todo, siempre tiene que estar un paso adelante para evitar cualquier sorpresa, la estrategia ante todo, y como que lo que podría ser su vida personal siempre la deja un poquito al lado, ¿no? Sí, y ese personaje llega a ser un contrapeso, pues, que resultó ser muy interesante, porque, bueno, Coatl es el inexperto, trata de mantener la compostura, trata de ser sabio, y lo es mientras está transformado, pero esa era la tríada que le hacía falta. No es un personaje que va siempre a estar, va a ser circunstancial, de repente va y viene, pero siento que era un aditivo necesario. Y pues la verdad me he divertido mucho con ella. Me ha permitido como que agarrar un relax y quitarle un poco de seriedad al cómic. Uh-huh. Es como el comic relief de la historia, uh-huh. ¿no? ¿Nunca te ha molestado? Digo, a mí las comparaciones siempre se me hacen así como que muy de ñez, así que bueno. Pero ¿no te molesta a ti esa constante comparación entre Coatl, el Defensor, y Shazam, bueno, el Capitán Marvel, como lo sé ahorita DC, ¿no? Uh-huh. ¿Nunca te ha molestado esa comparación? ¿No? ¿O te da risa? ¿O qué te provoca esa comparación? Mira, es curioso, creo que he pasado por varias etapas. Cuando empecé el cómic, yo tenía el lío de que no quería que se me juzgara como que me inspiré en algo más o como que me estoy plagiando algo, porque algunas ideas generales se repitieran. Uh-huh. Después pasé una segunda etapa y dije, chavo, estás haciendo un superhéroe. A mí va a haber un buen de cosas que se repiten porque es un nicho, es un cliché el mismo superhéroe, ¿no? Y tres, todos nos inspiramos en algo. Creo que es de lo más importante que llevado este año, ¿no? Todos nos inspiramos en algo, nos fundamentamos en una o varias cosas, porque en realidad creo que yo puedo rastrear mi nicho a de lo que surgió Coatl, no solo en Shazam, sino a lo mejor un poco en Avatar, en la serie de Nickelodeon. Podemos agarrar cosas de Assassin's Creed, porque Coatl se la pasa escalando, se ven atalayas, se ven... O sea, creo que el verdadero génesis de ese personaje, pues son mis gustos personales. Totalmente. El combate del héroe, pues es muy tirándole a lo que es el manga, sobre todo lo orientado a Dragon Ball. O sea, creo que inconscientemente uno no combina lo que más te gusta tratando de dar un pequeño giro y nutrirlo con eso. Y créeme que actualmente, bueno, me dicen, oye, pues es similar a Shazam porque le dieron los poderes a un dios, porque es un niño, porque es un preadolescente y lo que sea. Yo digo, pues sí, hombre. Y no solo Shazam, hay un chorro de personajes, los niños de Digimon, hay un montón de personajes que comparten esas características. Pero aquí lo importante es, bueno, ¿qué voy a hacer yo con ese material? ¿Hacia dónde lo voy a encauzar? Uh-huh. Porque en realidad el origen del personaje, pues, es una excusa para empezar a contar la historia. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué podemos decir que le espera a Coatl en el 2016? A mí me encantaría poder sacar un segundo tomo recopilatorio y tal vez comenzar con la transición a color, la tan esperada transición a color, porque es algo que me sigue echando mosca. Me agrada el blanco y negro, me gusta mucho, pero... Para la gente que no es de San Luis, ¿qué es echar mosca? Ah, ahí te va. Pues ya ves por qué no tengo amigos. Exactamente. Es algo que no me deja tranquilo, es okay. un pendiente, sí, sí, sí. Es una interpretación de pendiente y creo que es algo que por ahí he tenido latente, que la transición a color, que siento que aún le falta ese algo, ¿no? Uh-huh. Quiero concretar esto de la edición coleccionista y tal vez ir fraguando por ahí un final para la serie, porque me encantaría que cerrara en tres tomos. Okay. Tres tomos que serían más o menos 18 números. ¿Y ahí cerrar la serie o el primer volumen de... O sea, darle fin a la historia de Coatl, el Defensor, o el primer volumen de la historia? Yo creo que podría ser un primer volumen, porque en realidad el material con el que estoy trabajando es muy extenso. Uh-huh. Y eso que no me estoy basando en recontar las leyendas o en reinterpretar las leyendas. Es una historia que se nutre de leyendas ocasionalmente, pero aún así... tengo tanto apunte y tanto garabato y tanto borrador que yo creo que se podría extender más, pero Por mientras me gustaría, bueno, plantearme esa meta a mediano plazo. Que llegue a 18 números y ya después terminar todo lo que has estado haciendo ahorita y eventualmente ver qué es lo que prosigue, ¿no? Exactamente, porque bien no descarto la posibilidad. Ya sabes cómo es esto, uno anda trabajándole y de ahí sale, ¿sabes qué? Quiero sacar otro proyecto. Uh-huh. O sea, viene otra idea, o viene otra idea, o vino otro enfoque, todo orientado a cómic, pero pues son cosas que quisiera poder hacerlas y tener más tiempo y más manos, pero tengo que dejar un proyecto de lado o quiero terminar un proyecto antes de continuar otro, ¿no? Eso ya es una pregunta totalmente ñoña, así, pero ñoñísima. Eventualmente veremos la Liga de Héroes Prehispánicos alrededor de Coatl, un grupo de superhéroes prehispánicos, o nada más los personajes que has sacado ahorita. Pues mira, algo que he explorado, sobre todo en los últimos números, es algo que se veía venir desde el número cero. Contamos que los guardianes y los defensores eran un rango militar. Uh-huh. Y se perdió con la conquista, pero estoy manejando ya la opción de que se vuelva un reclutamiento, ¿no? Okay. Un reclutamiento, y ya no descarto que Coatl pudiese emprender una especie de reclutamiento buscando seres aptos para sostener este poder ancestral. Uh-huh. O sea, no tiene por qué ser el único. Okay. Sí, desde ahí podríamos partir algo muy interesante que la verdad quiero ver qué tal resulta. O sea, que aproximadamente vamos a ver la Justice League prehispánica. Eso es bueno. Perdón por el nombre, pero ya sabes que, no, hombre, que, pero que es obvio, ¿no? Pero bueno, Yair, te agradecemos mucho. Te queremos felicitar a nombre de todo el equipo secuencial nuevamente porque nosotros consideramos, como lo dije al principio de la entrevista, eres el artista que más ha avanzado, no nada más en la cuestión de la producción, ¿no?, sino en la cuestión del estilo. En la cuestión de la narrativa gráfica, tu propio estilo de dibujo ha avanzado mucho. Hay una diferencia, no abismal, porque siempre ha sido bueno el dibujo, pero sí se nota que todos tus tutoriales, todo lo que has hecho, o sea, se nota que realmente le has invertido tiempo, ajá, le has invertido ganas, le has invertido corazón a lo que es tu proyecto. Muchas felicidades. Ahora sí que básicamente eres el Artist Pick Choice del 2015 del equipo secuencial. Muchas felicidades y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Quiero hacer un pequeño paréntesis que en realidad esta edición de Festo no hubiera sido lo mismo sin el grandísimo apoyo de mi novia Fátima Hurtado. Te mando mensaje, te amo mucho. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura y las que vengan. Lo tienes gracias. Al lado, ¿cuál le mandas mensaje? Sí, está sí. oyendo, no, eso fue payola. Le, sí, está, sí, le sí, estoy sí. viendo, le está pasando un varo por abajo. No, ya sí, ojo, no. No, muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Y nos estamos escuchando. Seguimos adelante. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never.

que es un impresionante, artista, un impresionante completo, creativo. Creativo, yo creo que la palabra es creativo, porque tiene las dos habilidades. Y para los cuates le decimos Clement. El pinche Clement. El pinche Clement. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos, güey. No, gracias a ustedes, güey. Además, sí, ya se las debo. Pero está muy encantado. Hace dos años, güey, no manches. A ver, cuéntanos. Sale Operación Bolívar, sale Los Perros de... Los Perros Salvajes. Los Perros Salvajes, sí. Salvajes. Yo siempre les digo los perros de guerra, pero no son Los Perros Salvajes. Ah. Operación Bolívar ya tiene un... No es la primera vez que sacas Operación Bolívar, güey. Puta, no, ya... O sea, ya es un clásico. Sí, fíjate que sí. Honestamente. Y además todavía sigue vendiendo y todavía sigue siendo... Es un clásico. Perros Salvajes. ¿Hace cuánto salió Perros Salvajes? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? Desde el 12 salió el capítulo 1. Tengo tres años con el capítulo 2. Ok. Así se hacen los clásicos, güey. Es clásico que este güey no lo saque a tiempo. ¿Cuál ha sido... Ya hablando en serio, ¿cuál ha sido la respuesta de la banda? Si no te apuras, parecía que Matrón 1 en la Operación Bolívar, ¿eh? Sí, Matrón 1 va a volver a salir que Matrón, que era pinche Perros Salvajes. Yo creo, güey, no manches. ¿Qué... ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente a través del tiempo y más ahorita en el festo, ¿no? Entonces, porque me queda muy claro que todos los festos ha estado presente Operación Bolívar, sí. Y desde el 2012 Perros Salvajes. Ajá. ¿Cuál ha sido la respuesta de la banda con tu trabajo? Fíjate que particularmente con Los Perros bastante buena. He estado sacando otras cosas, por ejemplo, Querubín y otros cuentos, que salió con Caligrama. Pero, por ejemplo, ese pasó como que sin pena ni gloria. Nada más ya como que los lectores más clavados son los que se acuerdan. Es que sacaste Querubín. Tiempo, güey. No generaste expectativa. Pues no sé, también era ese momento de Caligrama cuando estaba ahí trabajando Gantús. Y era una parte en donde como que había un limbo. No había nada en el páramo, no había nada. O sea, estaba rara la situación. Entonces, era cuando no había mucha promoción al artista mexicano, no existía ni Festo, la Mole pues andaba ahí. Más o menos por ahí. Y y pues eso pasó sin pena ni gloria. Y luego, en el webcómic, cuando se hizo El Cadáver Exquisito, en el webcómic de... Bueno, en el sitio de Balazo, que Bacha nos invitó, dice, oye, ¿por qué chingados no sacan un webcómic aquí en mi sitio? Aquí yo los alojo en el site y todo el pedo. Y yo dije, órale, pues va. En ese tiempo yo andaba como en una pinche depresión muy cabrona. Y con Los Perros empecé como a salir de la depresión, ¿no? Entonces, fue lo que me ayudó. Y cuando salieron Los Perros... Fue así de voy a tirarlo a ver qué chingados, o sea, todo lo contrario de Operación Bolívar, que Operación Bolívar es una novela muy planificada y todo eso, con Los Perros Salvajes no, dije chinga su madre, voy a hacer, a ver, pinche personajes y a ver hasta dónde me llevan, y así, también por eso. ¿Que nos ahorramos 5 años de espera? Más o menos. Te está que no te cargue calor así, güey, dile algo. No, está bien. Mira, es lo malo de hacer adictos, güey. Es lo malo de querer legalizarla, güey. Sí, el pedo no es enganchar al cliente, sino que al rato lo tienes tocando a las 3 de la mañana en tu puerta. ¡Quiero mi puta dosis, pendejo! Y luego el culero es uno, cabrón. Sí, güey. Y entonces así me pasó. Ahora sí me ha pasado con Los Perros, pero también yo ya me estoy manchando, ¿no? Sí. Okay. Operación Bolívar, ¿cuánto tiempo te llevó crearla y generarla? Mira, crearla relativamente poco. Es una novela que me aventé en un par de años. Estaban como que las condiciones muy dadas como para que yo lo hiciera. Y de hecho, cuando surge Operación Bolívar, fue nada más tener un punto de partida como detonante. Y se me empezó a dar muy, muy bien el rollo ahí. Y como que de ahí pues vino una especie de diarrea mental. Y empezaron a salir un chingo de ideas. Después, bueno, hubo varios derroteros ahí, una historia bastante truculenta en torno a Operación Bolívar. Yo pensaba que, por ejemplo, la edición de Planeta me iba a llevar al éxito y a la cúspide y la fama. Intenté posicionarla en Estados Unidos, la llevé a Vértigo y todo esto. Y trataba también yo de buscar trabajo en Estados Unidos. Total, que empezaron a fracasar un montón de cosas que yo tenía contempladas, ¿no? Con Operación Bolívar. Y llegó un momento en que ya pegó el berrinche. Y digo, chinga, su madre, no quiero saber nada de los cómics. ¿Sabes dónde hablas de la depresión que tuviste? Sí. Bueno, no, también tiene que ver un poquito con este rollo de El Trueno del Taller del Perro. Perdí, al mismo tiempo con eso, perdí una chamba muy, muy buena que tenía en El Financiero. Se juntaron varias cosas, se juntaron varias cosas. Y entonces todo eso hizo que de repente todo implotara, ¿no? Ya había sacado Operación Bolívar la edición completa con el taller del perro, ¿sí? Pero ya también este rollo, cuando saqué esa edición, era porque, bueno, pues como que vale la pena rescatar esto, ¿no? De Operación Bolívar. Pero, por ejemplo, para entonces yo ya había regalado los originales, me había deshecho de ellos. O sea, tú realmente ya no querías saber nada. No, hubo un rato... Steve Ditko, o sea, sí. Me vale madre y paso no, aquí mi pan sobre hubo, mis... Hubo un rato en que traía los originales de Operación Bolívar y de repente, ah, mira qué bonito, te gusta, te lo regalo, güey, así, pum. ¿Por qué nunca te vienen esos tiempos, cabrón? Carajo, chingada madre. Pues porque lleva dos años diciendo que se esconde, güey, sí, carajo. No, ahorita estoy rescatando los originales que puedo, todos los que pueda. Llevo ahorita... ¿Te acuerdas de aquel que te regalé? Viene, güey. Como ahorita tengo como 104 de 160 que era. Ah, pues bastante. Entonces, bastante bien, güey. Sí, sí, qué buena onda, ¿no? Y bueno, pues ahí los tengo y ya los he estado soltando, pero por ejemplo para el Cervantino, para el Centro de las Artes de León. Ya como exposición. Sí, ya como exposición. Ya como exposición. ¿A venta también? No, a venta ni madre, no, ya eso, nada. Eso, yo sé que tienes una particular visión de las cosas, eso sí. Muy mala, por cierto. ¿No? Muy mala, pero más muy bien, congruente. Hasta, debo decir que eres una ahorita, persona muy congruente. Hasta ahorita me estoy desapendejando un poco. Acuérdate que quien fue comunista a los 25, está bien, güey, serlo después de los 40, vale madre, güey. No, bueno, pues sí, algún momento tendría que caer el 20, ¿no? La barba también tiene que ver. No, sí, huevo, ya, las canas, güey. Cuéntame, güey, cuéntame. La experiencia, cabrón. No, pero pues ahorita es eso, de que de repente, como que también junto con este proceso de salir de la depre, que empiezo los perros salvajes, también, es que empiezo los perros salvajes así como que, bueno, pues vamos a retomar este universo y todo el pedo. Una amante muy querida yo le decía, es que yo ya no quiero hacer algo que no sea Operación, que sea del universo Operación Bolívar. Digo, es que eso yo quisiera ya olvidar. Y ella me dijo, no puedes, güey. No, pues ya sabes, esas pinches netas que te tiran la sobrecama. Ajá. Y dice, esa es tu pinche piedra angular, güey. O sea, tú no puedes salir de ahí porque tú ahí planteaste toda tu visión de las cosas y más bien a partir de ahí tienes que desarrollar. El grupo que dice, me caga mi One Hit Wonder, ya no lo voy a cantar. No, mames. No, o sea, güey, prepárate a no vender nunca en tu vida, cabrón. Está cabrón, o sea, tienes que complacer a los lectores antiguos y satisfacer a los nuevos. Pero además hay una cosa, sí tienes ahí una especie como de efectivamente un punto de partida. Entonces a partir de los perros dije, pues vamos a empezar a retomar este universo. Y entonces a partir de ese universo también me entró el rollo de ponerme a escribir, ponerme a hacer cosas, de empezar a desarrollar más el universo de Operación Bolívar. Ahí fue cuando a Rulo le pasé lo de Angeleros. Angeleros está muy interesante. Entonces, ¡órale, Rulo! Porque Rulo me dice precisamente, dice, no, pues, oye, pues escríbeme algo, ¿no? Le digo, va, pues te van a los Angeleros. Vi tu sketch notes, ¿no? Acá tenías los sketch notes. ¿No? Sí, Rulo le dijo, escríbeme algo y sacó este buen papelito así, apúrate, cabrón. Sí, cabrón. No, para que vean que nos lo estoy choreando, güey, ¿no? Cabrón, cuando te dije que imitaras mi estilo, no me refería a eso, güey. Tenías que aprender lo bueno. Lo bueno. ¿Por qué esto, güey? Cómeme los trazos, güey. Es que no fuiste más específico, güey. Los trazos, cabrón. Hace poquito le digo, no mames, te la pasas calcando. Y se me queda viendo, dice. Te cae, güey. Le digo, bueno, sí, pero yo calco distinto, cabrón. Mi lápiz es más delgado, güey. Sí, no, entonces, sí está eso. Por ejemplo, he estado escribiendo cosas. A Pinto también le escribí un cuento. También un guión. También con Ramos, ¿no? Está el proyecto con Ramos, ahí eterno. Lo que pasa es que ahorita Humberto anda hasta el cogote de trabajo. A variar. Sacaron hace un par de gestos, sacaron una mini plana, ¿no? De Dracón. Muy, muy interesante, muy chido, por cierto. Ajá. La segunda... Con un solo globo y la única rata de todo. Sí. Es la cagué yo. Pinche Humberto me dice, pendejo, tenías un solo trabajo y la cagas, güey. Pasa, güey, pasa, ni modo, pasa, ni modo. Entonces, sí, lo que pasa, por ejemplo, es eso, de que con Humberto, desde Revelations, él me había encargado de hacer Revelations. Pero yo, la neta, cuando me encargó Revelations y me describió el proyecto que quería, yo, la neta, sí me culié, se me pandeó ahí. Sí. Todo el pedo, sí, era un proyecto muy cabrón, muy ambicioso, y yo creo que no estaba preparado en ese momento para ejecutarlo. o no supe, o no sé, o de plano me dio hueva, no sé, pero el chiste es que no lo abordé. Si te lo, yo creo si que te ahorita sí me la meto. Sí, pero por ejemplo, después de eso también, varias veces hemos intentado como pimponer ideas, tratar de hacer algo juntos. E incluso tenemos el choque de estilos. Es que tenemos hasta una pinche carpetita con varias ideas que hemos desarrollado. Y entonces por eso es que ahorita queremos hacer como un proyecto que unifique todos los pinches rollos que nos hemos tirado por ahí. No sé qué pasa, estaría su un proyecto tag, grande, ¿no? Claro, lo que pasa es que le digo a Humberto, no mames, o sea, cada vez estamos más complicados y más ocupados, güey, sí. Y nos la ponemos más difícil. Es que sí, Humberto, sabemos que siempre es una persona muy ocupada y tú, gracias a Dios, has agarrado mucha chamba, ¿no? Sí, lo que pasa, mi problema es que mi chamba es muy dispersa, me dispersa mucho, ¿no? Entonces, Humberto por lo menos está concentrado, ¿no? Con nuestra editorial, y todo el pedo tiene una línea, ¿no? Porque tú aparte también estabas dando clases, ¿no? Cursos. Estoy dando cursos, es que una vez me harté también de mis pinches clientes, así de que, ay, que ponte a bailar los pañalitos, y que no, que a mi suegra no le gustó ese color, y la chingada, pendeja. Dije, chinguen a su madre todos. Y en el momento en que terminé, decía, chinguen a su madre, no iba en el ching cuando dije, ¿y de qué voy a vivir, güey? ¡Ching! ¡Ya se fueron! ¡No se vayan! Sí, ya se habían largado. Sí, les vale el pañalito, dije, espérense, güey. Dije, ¿qué voy a hacer? No, pues entonces voy a dar cursos, ¿no? Voy a dar talleres. Y entonces eso es lo que me ha venido manteniendo. Pero también sobre los talleres, estoy desarrollando una serie de cosas que se quedaron para mí, en el tintero. Cuando fue el taller del perro y cuando eran los talleres que hacíamos con el gallito. Okay. Sí, algunas teorías que yo tenía. Que tienes el taller del perro y el gallito, qué bárbaro. Sobre. Un bagaje impresionante. No, pues es que también es que teníamos un chingo de ideas y de discusiones mucho sobre cómo transmitir el conocimiento de para hacer cómic, era si el cómic era gráfica, si era narrativa, si es literatura, si no es literatura. Entonces había mucha discusión en torno a eso y que se quedaron muchas cosas en el tintero. Y ahorita con lo que estoy haciendo con mis chavos, con mis talleristas, es ahora sí comprobando las teorías que yo tenía, ¿no? ¿No? Entonces veo que algunas estaban así muy pendejas, entonces pues sí, ya las estoy haciendo de un lado, pero por el otro lado creo que por algunos puntos en los que tenía razón y estoy tratando de comprobarlos en lo que estoy haciendo con ellos, ¿no? Oye, tú que eres visto, la verdad, o sea, hay personas como tú, Bachan y todo, que he visto en el medio, o sea, o en México, o sea, como autores, porque en el ámbito de creativos mexicanos. En el ámbito de creativos mexicanos, medio mexicano es una mamada, ¿eh? ¿Perdón? ¿Qué? Su medio mexicano es una mamada. Sí, ya sé, güey. Bueno, lo he dicho mil veces. El ámbito de creativos mexicanos, güey, ahí sí entras bien, cabrón. Ok. Pero, ¿sabes qué? Es muy interesante. Ya me quitaste la idea, cabrón. De eso se trataba, es que cabrón se ve. No, fíjate, ya me acordé. Algo muy interesante es, ¿por qué no plasmas? Digo, porque tú estás catalogado como, vaya, un maestro, de cierta manera, en el cómic mexicano. Algo así como la guía para escribir, la guía para dibujar, algo así. Ajá. ¿Por qué no publicar algo así? Exactamente. How to draw the Marvel Way, de cierta manera, o algo por el estilo. Porque hay una cosa, yo puedo hacerlo. Mira, incluso vas a ver un chingo de manuales por ahí. Manuales de dibujo, manuales de enseñanza, pero lo que pasa es que yo no quiero escribir algo que yo no haya comprobado con mi empirismo, güey, con mi práctica empírica. O sea, y eso es también eso, ¿no? Porque, mira, güey, tú agarras los manuales. O sea, lo sacarías en 10 años, probablemente. Sí. Y sería más bien, ese sí sería como mi testamento, güey, ya mi legado, cabrón. Okay. Y basado en experiencias, esto me funcionó por esto y esto y esto y esto, ¿no? Porque, güey, ven los manuales, cabrón, y todos sacan manuales de cómo hacer cómic. De acuerdo. Entonces, ¿por qué los pinches cómics están del nabo, cabrón? Porque no los leen, güey, porque los compran. Porque los monitos. No, güey, porque los compran y dicen, cabrón, ya lo compré, ya... Pero te digo, o sea, yo veo los manuales, o no, incluso ves los manuales y ves a las personas que hacen los manuales y dices, oye, güey, ¿por qué no lees tu manual para que dibujes más chido, güey? Muy buena. Y entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Una de las cosas que estoy tratando de hacer, por ejemplo, es de que se ven escuelas de cómics, la chingada y todo el pedo, y todo el mundo anda enseñando cómics y todo el mundo. ¿Y los autores, güey? ¿Dónde está la gente, güey? ¿Dónde están los egresados? Bueno. Entonces, pues, yo lo que estoy haciendo es eso. Por eso trato de darles continuidad a los chavos. Entonces, los talleres, empezar desde la idea, si no tienen idea, de irle dando seguimiento y aún así ir viendo ya la formación de este cabrón como autor y que tenga salida al público, cabrón. Entonces, dar eso, ¿no? O sea, ver, formar un autor desde la scratch, de la idea, ¿no? Desde cero, sí. Precisamente con eso, dentro de todos los cursos que has dado, digo, me queda claro que... Ajá. Tus cursos se llenan, sea, son realmente, digo, aparte que son, no son así de que, ay, ya acabamos el curso 2005 y vengas al siguiente semestre, no, o sea... No, sí, sí, sí, hay seguimiento. Mira, por ejemplo, este año, sí me la pasé dando talleres y cursos y la chingada, no dibujé ni madre porque es muy absorbente, cabrón, y el año que entra no voy a abrir talleres al público. Pues te vas a dedicar, me voy a dedicar a los que tengo, a los proyectos que tengo, y con ellos les voy a dar seguimiento. Ah, eso es a lo que iba precisamente. De toda la gente que has tenido en tus cursos, en tus talleres. Tus cursos se oye muy pinche, talleres. Porque al final del día es práctica también lo que le estás dando, no nada más es la teoría. Sí. ¿Tú crees que de toda la gente que ha asistido, existe la suficiente gente con capacidad, con talento, con capacidad y profesionalismo, la ética profesional, que siempre lo digo, platicamos con Gerardo Sandoval, lo platicamos siempre con Humberto. Contigo no lo hemos podido platicar, güey, pero creo que vamos a hacer. Creo que vamos a estar lo mismo. A ver, sería interesante para mí saber cuál es mi puta ética. Te vamos a dar un rato, güey, para reflexionarlo, güey. Te acabo la pregunta. Sí, ya, no, ya valió madre, ya, vámonos, ¿no? ¿Tú crees que haya gente que realmente tenga la capacidad para dedicarse al cómic y que se pueda generar su pinche medio del cómic por el que tanto lloran, cabrón? No. O sea, no hay tres güeyes que puedan hacerlo, que no sean tú, Ramos y Sandoval, Pinto, o sea, los de siempre. Mira, no, porque, mira, ahorita precisamente el rollo que tengo yo, lo que estoy planteando es que el cómic es básicamente literatura. Uh-huh. Entonces, tú no estás haciendo, o sea, lo que no hemos entendido es que el dibujo no es el cómic. O sea, de que lo que estamos haciendo es literatura y que el dibujo es una sintaxis que estamos agregando al discurso literario. Es el refuerzo, ¿no? Es claro, es una sintaxis gráfica que estamos añadiendo a la idea, a la sintaxis de la literaria, ¿no? Sí, te agrega algo de descripción o de eso que te ahorrarías en tres páginas probablemente con una viñeta. Exactamente. Pero te ayuda a desarrollar más la trama. Y en ese aspecto, desafortunadamente, y eso lo veo, hay muy pocas personas, muy contadísimas, que tengan primero, por ejemplo, una cultura general bastante aceptable. Sí, muy pocas, o sea, me cuesta mucho trabajo, bueno, no, me cuesta trabajo, lo decíamos desde el taller del perro, no, son una pinche bola de ignorantes, ¿no? Sí. Y es que es eso, o sea, no leen otra cosa que vaya más allá de consumir lo del mainstream. Entonces, como muchos se forman siendo fanboys y dicen, yo quiero seguir mi sueño y todo el pedo de la chingada, y entonces, bueno, pues se agarran a ese eslogan. Y entonces se van con el rollo de seguir el sueño, y siguen soñando viendo películas de superhéroes, y siguen soñando leyendo cómics, pero siguen no soñando. Leen un libro, pero ni exactamente, siquiera. Exactamente. No, en ningún momento pasan a la parte de sentir cierta responsabilidad como autor y decir, yo tengo que formarme como un autor, como un creativo, y entonces también hacerme responsable de mis discursos. Sí, entonces muchos sacan sus cómics y la chingada de todo el pedo, no sé cómo vendan o no sé cómo si vendan, pero por ejemplo yo, a mí sí me preocupa, ¿no? El rollo de, bueno, por Operación Bolívar, afortunadamente no, pero sí me preocupa el rollo cuando estoy dibujando del contenido, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que estoy diciendo aburrirá al lector. O sea, tú sí, digamos que no son tus caprichos, tú pretendes comunicar algo. Claro. Aparte de que siento que, por lo que estás diciendo, estás en una etapa ahorita de lo que dijiste, el manual y todo, experimental contigo mismo. Siempre he estado en una etapa experimental conmigo. Eso, güey, ¿no lo has visto, güey? Siempre, toda la vida se anda experimentando él solo, güey. No veo sus intimidades. No. Le ves la cara, güey, y dices, no, ya experimentó. Pero está muy interesante, ¿no? O sea, traes la responsabilidad social, de cierta manera. La responsabilidad social en tanto, mira, tú eres... entretenimiento. Es que sí, mira, la responsabilidad social tiene que ver en tu relación que tienes con tu comunidad, ¿sí? Y bueno, hay gente que dice, yo quiero entretener. Bueno, ok, entretener está bien. Yo no estoy en contra de la gente que nada más quiere entretener, ¿no? Que sea buen payaso. Pero que tenga calidad. ¿Quieres ser payaso? No. Hazlo chido. Sí, sí. Es que es eso precisamente, o sea, de repente... sentarse un poquito y decir, ah, chinga, pues como que no estoy yo haciendo reír a la gente lo suficiente, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe, no? Entonces tratar de esmerarse, de buscar, de ir más allá, para que tus chistes sean más cabrones, ¿no? Sí. Entonces no veo esa parte de entrenamiento, o ¿no? Para ser honesto contigo y decir, ay, güey, creo que los chistes no son lo mío, güey. O sea, creo que debo dedicar, o sea, seguir claro. bajo, en lo mismo, porque lo que me interesa hacer historias, pero buscar otro género, otro rubro, para que yo pueda realmente brillar. Bueno, ha pasado un par de casos ahí en el taller de chavos que se dan cuenta de que el género que querían abordar no es lo de ellos, ¿no? Hay un chavo hay un chavo que quería hacer unas como tiras cómicas. Puta, pobrecito, o sea, el pinche humor no se le daba ni pa' nada, güey. Y ahorita el cabrón se puso a hacer comedias de adolescentes. Y resulta que le salen mucho mejor, más entretenidas, que lo que quería hacer de tira cómica, ¿no? Eso es importante. Entonces, no, para eso es un taller. Sí, y hay casos, bueno, casos en el taller que incluso de mis goles que yo me anoto es gente que se dio cuenta incluso que no le gustaba el cómic. Pero termina haciendo video, termina haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces también es importante eso, ¿no? Yo creo que tener una visión sobre uno mismo, constantemente crítica, así de, bueno, ¿qué estás haciendo? Y al contrario, entonces, cuando tienes eso, tú lo que ves es que la gente va creciendo incluso en sus estilos, ¿sí? Y aquí lo que veo de repente es que, bueno, la gente no crece en su estilo. Se estanca. ¿Sí? Se estanca, y además hay otra cosa, no supera sus vicios. Eso. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estaba viendo, por ejemplo, esto que tanto me han estado criticando, ¿no? Que si yo nada más agarro fotos de Google y la chingada y todo el pedo. Mira, por un lado digo, sí, chinguen a su madre, váyanse a la verga, me vale un pito lo que opinen. Pero por el otro lado digo, tienen razón. Pero qué bonitos me quedan, cabrón. No, sí, pero tienen razón. Sí. Entonces, a ver, yo no he demostrado que soy un buen perspectivista. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en las últimas páginas de Los Perros Salvajes trato de dibujar más perspectivas. Ok. ¿Sí? Ahorita estoy haciendo unas cositas en mi... Claro, entonces ahorita voy a hacer pequeños dibujitos a tinta, uh-huh, en mi libretita, en este formato fanzine que estoy apenas redescubriendo. Uh-huh. Y, por ejemplo, voy a tratar de esmerarme en hacer más escenarios. Sí, entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, okay, sí, ya me dijeron que, pues, tú que calcas y que pones fotos, bueno, pues... Si Greglan puede, güey, ¿por qué tú no, si Gantus puede? Sí, bueno, es que desde el momento en que uno aplica esa técnica, uno dice eso. Si Dave McKean pudo, porque chingados yo, ¿no? Claro. Ahora, también es cierto, sí, la otra. Dave McKean le besaban el piso, ¿verdad? Ahora, yo también, esa es la otra. Por ejemplo, una de las cosas que yo más admiro de Humberto es sus perspectivas. ¿Sí? Ahora, yo no he demostrado ser un perspectivista tan cabrón como Humberto. Entonces, bueno, pues entonces voy a demostrarlo. Sí. O sea, el autorreto siempre. Claro, claro. Pues es que si no, pues si te quedas con que, ay, pues yo sí tengo la razón y ustedes chinguen a su madre. Pues sí. O sea, está bien, los demás van a chingar a su madre y tú te quedas con tu razón, pero también te quedas estancado, güey. Sí. Totalmente. Recuerda la última vez lo que te pasó, ¿eh? Te quedaste sin alumnos. Te quedas sin clientes, cabrón. Te quedas sin clientes, güey. Te quedas sin clientes. Bueno, hay una anécdota del taller del perro, un taller que dimos en el Museo del Carmen. Y lo primero que les dije así, me dicen, no, pues empieza tú. Y luego me levanto y le digo, si de todos ustedes sale un pinche dibujante, me daré por bien servido. Y al otro día, fueron la mitad, cabrón. O sea, huevo. Entonces, está bien, ya, eso se llama filtro, güey. Por lo menos la mitad ya sabían que no eran buenos. ¿Y lo pagaron? Hay que ser, sí. Ah, ok, entonces ya se van a chingar. Perro brincado, vale, madre. Que al final ya era una chorcha, porque la lana que pagaban, ya dábamos el taller y la chingada, y con la lana nos íbamos a una cantina que se llama La Providencia, sí, ya a la vuelta del Carmen. Y ahí nos íbamos a hablar de literatura, de cine, todo el pedo. Ahí eran realmente los talleres. Entonces, el taller era muy padre porque era eso, de que ya estábamos cotorreando, y sobre la marcha, ay, güey, yo quiero hacer algo como esto en mi cómic, pero en la película se ve así, como le haría. Ah, pues no sé, güey, ahí nos poníamos en las pinches servilletas. Qué chingada. Pues mira, pues a lo mejor una puta secuencia así, la chingada y todo el pedo, pero ya era así, ya hasta en puntos pedos, ya nos poníamos ahí a buscar experimentaciones, la chingada, era muy divertido. Se perdieron el asco. Se cogían cariño. Vamos a experimentar. Vamos a experimentarnos. Oye, oye, la cosa. Nada más, ¿qué podemos esperar? Ahorita que viene tu proceso, no, también, ahorita vamos, pero para el siguiente festo, porque dices que te vas a poner a chambear, ¿qué puede esperar el público de ti? Pues más cómics, cómics y seguir con mi línea con mi chavo. Yo espero que para el año que entra ya todos tengan su libro. Excelente. Y su mesa aparte. Oh, wow. Qué fregón. Esa es la actitud. Y entonces, para seguir con el tema, te propongo una cosa, ¿qué te parece si nos acompañas en el siguiente programa? Huevo, sí. Eso es la chinga. Chinga. Después de dos pinches años, cabrón. No, es que nunca me habían ofrecido, sí, el bife de churrasco. No, el churrasco, cabrón, y el vino tinto. Pero para eso tenemos algún Cookie. ¿Algún que está grabando? ¿Qué quieres que le rebanemos al guapa? Machitos. Ok. Te agradecemos mucho, Clemente, el acompañarnos este momento. Te esperamos. Muchas en el programa. Digo, obviamente, para extendernos ya. Ahora sí que poder. Que nos platiques un poco más de todas esas experiencias, porque me queda claro que si hay alguien que tiene que ha experimentado, eres tú, güey. Sí, cogían cariño, güey. Sí, ¿no? Se perdían el asco, güey, pues, ¿por qué como, no? ¿Cómo qué? ¿En el lugar sin límites? ¿Sí? Cuando este güey le dice a... Si no fueras Cobo. Que le dice a la Manuela, ¿no? Dice, pues yo creo que un hombre de verdad debe experimentar de todo, dice. No, güey, no, güey. Pero, en fin. Ya, ese, tú te sientes al lado de él. Frente a ti, cabrón, que se siente frente a ti. Me traen al Capitán Frío. Ya estás, güey. Estás invitado, Vic. Sí. Ya estás. Pero bueno, te agradecemos mucho. Nosotros seguimos aquí. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es este maldito planeta. Seguimos en el Festo 2015. Ya lo escucharon, Clement con nosotros en el siguiente programa. Tenemos el gusto de poder platicar con Jerry Sandoval. Jerry, muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Básicamente, esta es... ¿cuántas veces van que vienes al Festo? Creo que esta es mi cuarta vez. Tu cuarta, o sea, básicamente fuera de la primera, que el Gandaya Gandús no invita a nadie hasta que se le avienta, ¿no? Exactamente. Yo me enteré del Festo cuando ya estaba el Festo, porque yo estaba muy desconectado de las redes sociales hasta que empecé a involucrarme más. De entrada queremos felicitarte por todo el éxito que estás teniendo en lo que es Marvel Comics. Ojalá algún día llegues a una empresa seria, decente como es DC. Ya llegas cosas de calidad, ¿eh? Gracias. No, pero ya hablando en serio, ¿qué te ha representado de que entraste a Marvel Comics ahorita? ¿Cómo ha cambiado tu vida al respecto? Yo tengo 23 años trabajando profesionalmente, uh-huh. Conozco el negocio. Uh-huh. Para muchos, como diríamos en mi pueblo, para muchos me acabo de caer de un cable, me acaban de conocer, pero ya tengo muchos años en la industria. Cuando yo llego a Marvel Comics, yo ya sé cómo es la industria, yo ya soy un profesional, yo ya conozco el negocio y ya sé cómo moverme. ¿Cómo fue para mí? Bueno, para mí es una frustración enorme que me llegó cuando tengo 40 años de edad y no cuando tenía mis 20, que andaba intentándolo por muchas maneras, ¿no? Y al mismo tiempo ya soy una persona madura, ya soy un padre de familia, tengo a mi esposa, tengo a mi niño, y las cosas me aterrizaron con más calma, ¿no? Yo lo veo como lo que es una profesión, mi carrera, ¿no? Ahora, con respecto a que la gente te, como dices tú, yo lo pondré entre comillas, ¿no? El te empieza a conocer, porque honestamente... Sí se habla bastante de lo que estás haciendo en Estados Unidos, en Marvel, prácticamente. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente aquí en el Festo, en México, contigo, de la primera vez que viniste, que fue antes de Guardians of the Galaxy, ajá, al año pasado, por ejemplo, o este año? Con los Guardianes 3000 me fue bastante bien. A partir de ese título empezó a recibirme más la gente, ¿no? Uh-huh. Me ha pasado como el Festo ha venido creciendo cada año, y me ha pasado exactamente lo mismo. En cada evento que me presento, porque la verdad, por la carga de trabajo, afortunadamente voy a pocos eventos, a cada evento que voy, más gente viene a saludarme. En esta ocasión, hoy que es el primer día de Festo y que hay poca gente, pues estuve ocupado todo el día, ¿no? Y es una cosa muy bonita. La gente se empieza a saber mi nombre, empiezan a saber qué hago, y yo empiezo ya a conocerlos. Es una experiencia preciosa. Ahora, ¿qué es lo que más te pide la gente que le firmes, y qué es lo que más te pide la gente en comisiones? Estoy sorprendido porque la gente sabe muy bien lo que estoy haciendo, y cada que publico un nuevo cómic, me traen ese cómic. Okay. O sea, llega la gente con lo más reciente que he hecho, y he recibido unas sorpresas muy bonitas, porque ha venido gente con los primeros trabajos que hice para Estados Unidos, que casi nadie conoce, uh-huh, que son de Insane Clown, para Chaos Comics, uh-huh, o Tomb Raider, que lo hice hace 15 años más o menos, ¿no? Y cuando me han traído esas cosas es cuando más me sorprendo. Lo que he recibido actualmente es, después de la era de Apocalipsis, he tenido más gente que me sigue, me han traído mucho esos cómics a que les firme, y me han dado todos la impresión de que extrañaron que me saliera del cómic, porque los últimos dos números, donde nada más hice las portadas, me traen las portadas a firmar y todos me preguntan que por qué me salí. Ahora, a ver, ahora sí contéstanos la pregunta, ¿por qué te saliste? Pues me salieron. Lo que pasa es que al mismo tiempo que estábamos haciendo el Secret Wars, que a mí me correspondió a Apocalipsis, al mismo tiempo en Marvel estaban tomando las decisiones con el nuevo universo de Marvel. Pero como el nuevo universo de Marvel continuó inmediatamente, termina en Secret Wars, se necesitaban hacer previamente los cómics. Entonces la editorial decidió que yo iba a ser el dibujante regular de New Avengers. Yo no lo sabía. Yo estaba planeado para terminar la saga de Apocalipsis, que eran 5 números, pero precisamente terminando Secret Wars, inmediatamente se publicaba el nuevo universo. Por las mismas razones, necesitaban la entrega de los 2 primeros números de New Avengers para tenerlas listas y sacarlas a tiempo. Entonces lo que hicieron fue sacarme del título de Apocalipsis, mandarme a New Avengers, y al mismo tiempo que se estuvieron dibujando los últimos 2 números, yo dibujé el número 1 y 2 de New Avengers, ¿no? Que básicamente son los que ya están a la venta ahorita. Ya son los que acaban de salir a la venta. Creo que la semana que viene sale el 3. Porque van rápido, la editorial está rápido con estos títulos. Ahora, una pregunta, aprovechando que estamos hablando de lo nuevo que está saliendo de Marvel, del New Universe, ¿no? ¿Qué es como All New, All Different. El All New, All Different, somos como el New 52, pero con otras cosas, ¿no? Okay. Básicamente, ¿tú qué opinas con respecto a esa constante lanzamiento de números unos, de que se cierran series, se empiezan básicamente a mezclarte equipos? De repente se siente como que ese movimiento del status quo, pero no lo es en realidad. O sea, si le pones tres segunditos de atención, es te vamos a choquear, te vamos a mover el tapetito tantito y te vamos a dar como 6-7 meses de historias muy interesantes, porque sí, hay que reconocer lo que he dicho. Realmente Marvel está haciendo cosas muy interesantes, independientemente de mi desprecio hacia Marvel. No, no es cierto. No, eso soy fan más fan, sí, okay, de DC. Pero, o sea, está haciendo cosas muy buenas, cosas que están valiendo mucho la pena de leer. Pero a mí me llama mucho la atención la manera en la que la están promocionando. ¿Tú cómo sientes este movimiento? Mira, me voy a aventurar a lo que yo creo, porque tenemos muy poca información de las decisiones que toma Marvel. Marvel, una de las cosas que hace es ajustarse rápidamente a los cambios generacionales. Y actualmente las nuevas generaciones quieren todo rápido. Y tienen prisa para todo, tienen muchísima prisa para todo. Y están la venta de los cómics online, y un cómic que te compras online lo lees rapidísimo. Sí, sí. Y entonces la gente como que quiere cambios rápidos, me explico, quieren cosas rápidas. Están las películas que están saliendo de Marvel y la gente tiene prisa porque salgan las demás películas. Yo me atrevo a pensar que por ahí va la onda, que una parte de las decisiones que toma Marvel Comics es complacer a todo mundo, y a nosotros que seguimos siendo humanos y que seguimos trabajando un ritmo humano, nos toca estar cambiando de título en título para cumplir con todo este tipo de expectativas que Marvel quiere entregarle al público, porque el público lo demanda, ¿no? Sí. Salen 100 títulos que la gente compra. Si son títulos que duran 7 números, la gente compra los 7 números y lo que sigue. Entonces Marvel se ajusta a eso y así lo vende. A ti como artista, ¿qué tanto te afecta? ¿Qué tanto te rompe el ritmo? Digo, me queda claro que hay un ritmo de trabajo, sí, que hay. Porque no estás todo. Me queda muy claro que al igual que hemos platicado de Humberto, gente que está profesionalmente trabajando en esto, entiende lo que es el ritmo de trabajo. Que no es un hobby, que son 13, 14 horas diarias de, exacto, trabajo y todo eso. ¿Cómo te rompe tu rutina el que te diga, sabes qué, ya no va a estar en X-Men, ahora va a estar en New Avengers, sabes qué, ahora, no sé, te vamos a poner en Captain America, te vamos a poner, no sé, en cualquier otro cómic? Qué buena pregunta. Mira, es difícil, en mi caso es difícil porque, por ejemplo, este Ramos tiene muchos años trabajando en un solo título, tiene muchos años trabajando para un solo editor y lleva un ritmo, ya hay una constante. Él tiene un colchón de varios números en su cartera, por así decirlo. En mi caso, la editorial se está aventurando a moverme a diferentes títulos. Y eso a mí me ha costado mucho trabajo porque también son cambio de editores, ¿no? Te voy a platicar rápidamente. Cuando me mandan a la saga de Wolverine, se supone que yo lo iba a terminar, es lo que me habían platicado. Previamente se supone que yo iba a terminar Cable y X-Force. Okay. Antes de terminar Cable y X-Force me mandan a Wolverine. Antes de terminar Wolverine me mandan a Guardianes 3000. Eran 8 números que yo iba a terminar, pero me quedé en el 5 porque me mandaron a la era de Apocalipsis. La era de Apocalipsis es de 5 números que yo iba a hacer y estoy ahorita en New Avengers. En este momento la editorial me dice que soy el dibujante regular de New Avengers. Podría ser que no lo sea, podría ser que el año que venga me cambien de título. Ojalá sean 400 números para que nada más dibujes 388, güey, ¿no? Yo lo que necesito es quedarme en un título, ajá, para agarrar un ritmo, para poder explotar mi estilo en esa serie, porque cada cambio de título he venido a tratar de improvisar, de mejorar mi estilo y de adaptarlo al título y a los personajes. Okay. A mí lo que me gustaría es quedarme, no sé, un par de años en un solo título. para yo mismo encontrar mi línea, para yo encontrar mi ritmo y yo tener un colchón y no estar trabajando tan a la prisa, ¿no? Me hace falta quedarme en un solo título para poder agarrar mi propio ritmo. Hasta ahorita no tengo un ritmo. Y por ejemplo, hasta el momento, ¿cómo ha sido tu relación con los escritores? Porque sabemos que sí, de repente hay escritores que te mandan el plot, no se comunican más contigo, o sea, no hay tanta comunicación. De repente hay escritores que son todos, o sea, hasta tu mujer, así como que, ¿qué onda, güey? Ese, ¿por qué te habla más que yo? Casi, casi, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu relación con los escritores ahorita? He tenido mucha suerte porque los editores con los que he trabajado les ha gustado mi trabajo. Por lo que he entendido, Marvel platica con ellos antes de que me asignen los trabajos. Uh-huh. Y ellos terminan queriendo que yo les dibuje. Okay. Han visto mi trabajo. La relación con ellos ha sido muy buena porque definitivamente platicamos antes de comenzar el proyecto. Yo les hago ver las cosas que me gustaría hacer y ellos, por ejemplo, Dan Abnett o Al Owen, que con el que estoy trabajando ahorita, son personas que les gusta saber, yo como dibujante, qué me gustaría hacer. Uh-huh. Y te escucha, ¿no? Okay. Por ejemplo, ahora que fui a Nueva York, estuve platicando con Al, el escritor de New Avengers. Uh-huh. Estuvimos platicando de las cosas que él quiere hacer y las cosas que a mí me gustaría dibujar, ¿no? Entonces, es un tipo muy flexible, okay, le gusta lo que hago y quiere también complacerme, ¿no? Entonces, he tenido mucha suerte porque me han tocado escritores que son abiertos a eso. Todavía no he tenido un escritor con el que tenga un choque. Que así de que no, y lo que tú opines, gracias, no me interesa. Hasta ahorita todo me ha salido bien. ¿Y de los editores? Con todos me he llevado muy bien porque he tratado de cumplir todas las expectativas que ellos me ponen, los deadlines que me ponen. Ha habido ocasiones en las que sí, ha sido complicado y no llego a lo que ellos quisieran en tiempos, pero terminamos entregando al final, ¿no? Pero la relación con todos ha sido muy bien, porque al final de cuentas soy un profesional que les trabaja lo que ellos requieren en los tiempos que ellos requieren, y eso es lo que los editores buscan. Buscan tiempos, buscan personas con las que no tengan conflictos. Conmigo no los tienen. Creo que es lo más importante, ¿no? O sea, exacto, que se ve la disposición para trabajar y cumplir en tiempo. Como lo dijiste tú, de una manera profesional. Hablando precisamente de lo que es ser profesional, de la ética de trabajo, que me queda muy claro que la tienes, pero desde que te levantas hasta que termina el día. Y durante toda la semana, claro. Exacto. ¿Tú qué opinas del profesionalismo, hablando, aprovechando que estamos en el festo, sí, del cómic en México? ¿Por qué crees tú que el cómic en México no se ha extinto? Me queda muy claro, porque sí, obviamente para eso está el festo y por sí, eso están, digo, todos los autores que están aquí ahorita. Pero ¿por qué no hay tanta promoción para los títulos? ¿Por qué muchos de los autores han recurrido para el Kickstarter en lugar de que haya editoriales, digo, como lo hubo en su tiempo, que era Caligrama, la otra que se convirtió en Camite y que era Vid, etcétera? ¿Por qué crees que no haya ese jale? ¿Es falta del profesionalismo de los autores? ¿Es problema de las editoriales? Mira, es una pregunta bien difícil porque los mexicanos somos muy difíciles. Aquí lo que ocurre con esto es que son diferentes razones, ¿no? Principalmente que el mexicano le gusta consumir cómics extranjeros. O sea, malinchista. Somos, digamos que queremos lo seguro. Okay. O sea, sabemos que un título de Superman nos va a ofrecer tal cosa, o Spider-Man nos va a ofrecer tal cosa, y le damos muy pocas oportunidades a proyectos nuevos, empezando por ahí. Por otra parte, hay muchísimo talento en México, muchísimo talento. Lo que llega a fallar luego es la disciplina. Uh-huh. Es otro problema. Y si te fijas, por ejemplo, el festo ha venido creciendo, pero seguimos siendo un grupo muy pequeño. Sí. Somos muy pocas personas que nos aventuramos. ¿Qué problema está pasando en México? Bueno, que hubo un boom muy increíble en los 60, 70 de ventas de millones de copias de historietas, que vino disminuyendo. Yo comencé a trabajar a principios de los 90, cuando estaba bien chavillo, en Editorial Vid, en Editorial Ejea, cuando todavía alcancé un pequeño coletazo del éxito de estas publicaciones, que se vendían semanalmente millares de copias, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que empezó a dejar de haber trabajo para los artistas y empezó a dejar de haber editoriales. Actualmente hay talento, actualmente hay proyectos, pero no hay dónde publicar. Y ese apoyo de tener a alguien que te pague un salario para que puedas vivir de la historieta, no lo hay. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a haber autores que se autopublican, uh-huh, de sus ahorros pagan sus publicaciones y no hay un público que te esté comprando, no hay una distribución que ponga tu producto en cada esquina para que la gente pueda conocerlo, y se convierte en un problema. Es un problema muy complicado porque tienes el producto, tienes el talento, tienes las ganas, pero no tienes una editorial, no tienes un respaldo, no tienes dinero para poder vivir de esto, no tienes distribuidora y la gente no conoce tu producto. Es ahí cuando entran eventos como el Festo. Ahora, por ejemplo, ¿tú qué opinas de, digo, porque ahí está aquí la gente de Jours de Papier, está, por ejemplo, Dalisa Zárate, ¿sí?, que tuvieron un Kickstarters exitosos, o sea, que realmente llegaron a reunir la suma. ¿Tú crees que ese sea el camino para el cómic en México en esta era? Digo, viendo la perspectiva de lo que es, sí, el monstruo para la empresa para la que estás trabajando ahorita, sí, lo que es tu experiencia en el medio mexicano, la falta de interés, podemos llamarlo de alguna manera, de las editoriales, no del público, sí, de las editoriales para darle esa constancia. ¿Y tú crees que ahora la mejor manera de que el cómic vuelva a florecer en México sean los Kickstarters? Yo creo que va a ser funcional para algunos proyectos, uh-huh, no para todos. Hay una cosa desafortunada para Kickstarter, que es una sola vez. Tú puedes solicitar la ayuda, la gente te va a apoyar con tu primer tomo, con tu primer número, uh-huh, pero vas a necesitar siempre que se venda, vas a necesitar siempre recuperar y tener dinero para autopublicarte el, uh-huh, siguiente número. Si ya tuviste un Kickstarter exitoso, como los papeles que fueron muy exitosos, bueno, pues en algún momento ese éxito que tuvieron se va a venir menguando para seguir sacando sus publicaciones y continuar con el Kickstarter. Luego la gente se cansa, es un arma de dos filos. Yo no sé si sea el futuro o yo no sé si vaya a ser así, porque es muy complicado, ¿sabes? O sea, la manera en la que nos movemos los mexicanos es muy confusa, muy, muy confusa. Y puede ser muy buena en algún momento, pero en un segundo intento puede no serlo. Como ¿tú crees que la gente con los Kickstarters y todo este tipo de las fundadoras, básicamente, sí, siempre va a estar esperando más, el extra y cada vez el extra? Me queda muy claro que si a una persona le regalas una pluma una vez, así como, ah, mira, me compraste un cómic, te regalo la pluma del cómic, ¿no? Ajá. Ah, ok, el segundo que me vas a regalar también. El tercero. ¿Tú crees que también...? Digo, porque para un Kickstarter es, si llegamos a tal cantidad, pues va un original, ¿no? O sí, va un print o un, no sé, una bolsita, ajá, whatever in the morning, ¿no? Para el segundo, bueno, si llegamos a la siguiente cantidad, bueno, ya es la bolsita, sí, más otra cosa. ¿Tú crees que eso pueda representar eventualmente un problema para los artistas, los que tienen su Kickstarter, su fundadora? Ah, ok, mira, el Kickstarter y toda esta manera de hacer tus cómics se convierte en algo lento. Se convierte en un proyecto muy largo y se convierte en algo que podría no serte redituable, ¿no? Consigues el dinero, consigues los fondos para hacer tu publicación que te tomó muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que la gente espera? Lo que prometiste. La gente está pagando por adelantado por lo que estás prometiendo, y aquí viene el siguiente problema, que cumpla el artista. Si tú eres un artista que cumple con las expectativas y los fans se quedan contentos, podría funcionarte. Pero insisto, es muy complicado porque los tiempos de espera son muy largos. Te voy a poner rápidamente un ejemplo con Ashley Wood, pintor y artista de Estados Unidos, que tiene su empresa que se llama 3A. Uh-huh. En esta empresa, él vende como una especie de Kickstarter por adelanto sus figuras y sus esculturas que hace. ¿Cómo funciona? Te vende la preventa de unas increíbles esculturas y unas figuras impresionantes que hace, a entregarte un año después. Tú haces la preventa y con la lana de la preventa él hace la producción de la figura, pero siempre se termina tardando por X o por Z, porque manda a fabricar en China, porque hubo problemas con la producción, por lo que sea, y se empiezan a enojar los que pagaron su lana de por adelanto un año antes, ¿no? Y está teniendo Ashley Wood unas ventas increíbles y muchos problemas porque se está empezando a atrasar. Es a lo que me refiero. Él ya es un rockstar, él ya es un grande, es dueño de la empresa, pero incluso él está teniendo problemas porque se atrasa. Y estamos hablando de alguien que lo está haciendo en Estados Unidos, donde la gente está habituada a eso, ¿no? Entonces, aquí en México estamos ávidos de hacer historieta, queremos hacerla de muchos modos, pero hay mucho por aprender porque estamos en pañales en muchos aspectos en México, ¿no? Y hay mucho por aprender. E insisto, está iniciando en México esto del Kickstarter con nuestros propios proyectos, pero la gente... O sea, es una cosa muy complicada, la gente se tiene que ir adaptando, los artistas nos debemos ir adaptando y es muy aventurado saber si va a funcionar o no. Yo lo que sí te puedo decir es lo siguiente: la persona que paga por adelantado, lo único que espera es que se cumpla sus expectativas. Si las expectativas no se cumplen, hay un problema muy serio, muy serio. O sea que básicamente regresamos a lo que es la profesionalidad y la ética de trabajo de los artistas aquí en México. Es muy complicado. O sea, yo he escuchado de buenas fuentes en Estados Unidos, revisiones de portafolios, si se hace, te voy a manejar unas estadísticas al aire, ¿no? De lo que he escuchado. Si se hace una revisión de portafolios en Marvel Comics, por ejemplo, 100 personas asisten a la revisión de portafolios. De esas 100 personas, la editorial ve que tienen talento y las posibilidades por trabajar 20 de esas personas. Y a esas 20 personas les piden que den seguimiento y envíen portafolios. ¿Sabes de esas 20 personas cuántos dan seguimiento? Dos. Y estás hablando de muchos. Dos personas dan seguimiento, desde ahí empieza la disciplina. Y de esas dos personas contratan a uno. Estamos hablando de una estadística bastante bizarra, ¿no? Sí. Es lo que yo he escuchado. De 100 personas que pasan a revisión de portafolio, quizás contraten a uno. Y a ese que contratan, no necesariamente va a ser una persona con trabajo permanente en Marvel Comics. Es un problema, ¿por qué? Porque Marvel es una editorial, al igual que DC Comics, que se dedican a publicar, sí, se dedican a producir. Si tú eres un artista que puede entregar, que puede producir, eres una persona indicada para ellos. Muchas veces la gente se queja del trabajo de fulanito, de sutanito. Yo dibujo mejor que él, bueno, pero él está cumpliendo las expectativas de Marvel Comics. Él está entregando lo que se le está pidiendo en tiempo y en forma, ¿no? Y yo he escuchado mil veces la misma historia. Me revisaron el portafolio si les gustó. Ay, ¿qué pasó? Ah, pues no les he mandado las muestras que me pidieron. Y ahí se acabó todo. Okay. Ahí se acabó todo. ¿Qué es lo que más te molesta de la gente y sus comentarios con respecto a lo al que podrían estar trabajando para una empresa americana o una empresa en México? Bueno, es que de así, lengua, así lo sí. que digas, vete o te pego. A mí lo que realmente sí me saca mucho de onda es que critiquen algo que nunca intenten hacer. O sea, o que la gente sea muy sabionda y que se ponga a criticar cosas que no comprende o que no entiende, ¿no? Hay quienes definitivamente critican mucho el arte de ciertas personas, consideran que son mejores, pero no son capaces de hacer dos páginas semanales cuando uno está entregando 10 páginas semanales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como cuando la gente habla de algo que desconoce, como que sí te saca un poquito de control. Totalmente. Y rápido, para acabar, hay una extraña, bueno, hubo una extraña controversia alrededor de la New York Comic Con con respecto a la firma de autógrafos, oh, etcétera, etcétera. Que fue así de que, ok, eso fue gracias al señor Neal Adams, sí, que sabemos que el señor es así como que todo un bucanero. Ajá, o sea, sí, es muy bueno, pero hace cuánto que no vemos que publique algo de manera regular, ¿estás de acuerdo? Es un empresario ya, ¿no? Sí, digo, él vive, creo que el último que publicó fue el Odyssey, lo último que hizo, y fue hace, ¿qué, 6 años? Fue antes del New 52, antes de Flashpoint. Sí, ya tiene. Ya tiene un ratote. Creo que hasta más. Creo que fue después de Infinite Crisis, una cosa así por el estilo, ¿no? No estoy seguro, pero sí, ya tiene. Ya tiene un ratotote. Él salió con la puntada de, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar. Lo que te firme no me importa. Si lleva tu nombre o no lleva tu nombre, te lo voy a cobrar. Okay. Te voy a cobrar $5. Ajá. ¿Tú estás a favor de que los artistas firme, que cobren sus firmas, sus autógrafos? Yo creo que hay gente muy oportunista, uh-huh, que llega a utilizar, por ejemplo, le pasa mucho a Stan Lee, le pasó mucho a Sergio Aragonés. Uh-huh. No, Sergio Aragonés, firma que regalaba, terminaba en eBay. Y eso se convierte en un problema muy serio porque hay gente haciendo dinero que podría pertenecerle a este artista que al final de cuentas ha trabajado durante muchos años y ha logrado un nombre en la industria para que alguien más saque provecho de eso cuando él lo está obsequiando. Yo creo que hay muchas bases para que los artistas empiecen a cobrar sus firmas. Yo en lo personal, en mi trabajo, yo no cobro las firmas, ¿no? Pero tampoco yo estoy en la situación de un Neal Adams, de un Stan Lee, de un Humberto Ramos. Yo no estoy en esa situación, por eso para mí me cuesta un poquito más de trabajo ser un tanto más entendido, uh-huh, como que estoy más neutral, como que entiendo la posición de ellos, lo entiendo perfecto, porque yo he platicado con Aragonés, he platicado con ellos, y Aragonés se siente molesto porque lo hacía con mucho cariño, sí, regalaba dibujos con mucho cariño. No, el señor y es un tipazo. Es un caballero, uh-huh, el señor, que termina viendo con tristeza que alguien se aprovecha de esos obsequios que él hace, alguien que le regaló una servilleta, un dibujito con mucho cariño y termina en eBay, eso no se vale, ¿no? Lo entiendo perfecto. ¿Tú eventualmente lo harías? Yo creo que si llega un momento en el que se empieza a hacer negocio con cosas que yo regalo de cariño, que llegue la gente, me traiga 10 cómics y yo les regalo las firmas, y esos 10 cómics terminen en una tienda en eBay, yo creo que también empezaría a sentir molestia porque no es justo. No es justo porque uno como artista no pretende cobrar por eso. Y alguien se está aprovechando de eso. Yo creo que el problema es cuando viene un tercero y lo compra. Sí. Cuando viene un tercero y paga esas cosas que podría venir directamente conmigo a que yo se le obsequie. Y prefieren pagarle a un intermediario, es ahí cuando ya uno no sabe qué hacer. Tu pregunta es si yo lo haría en un futuro. Si estoy en una situación como esas, probablemente lo haría. No estaría muy contento, que digamos. ¿Ya ven por qué los insulto? ¿Ya ven por qué les digo que son una bola de Dios? O sea, porque estás de acuerdo que la gente puede vender una portada, por ejemplo, tuya de New Avengers. Exacto. Firmada, sin nombre, o sea, obviamente con la pura firma. La puede vender en $1,000, por ponerte un ejemplo. Sí. Y tú, tan fácil, güey, en lugar de pagar $1,000, ven, fórmate conmigo y te la firmo y te la llevas, ¿no? Yo opino lo mismo. Por eso tratamos de asistir a la mayor cantidad de eventos posibles. Uh-huh. Cuando yo vengo a los eventos y la gente quiere arte mío, se los vendo. Quieren comisión, se los vendo. Y se los vendo a precios que yo considero están bien, ¿no? Sí, sí. Allá, estando en Nueva York, yo vendía arte que muchos consideraban barato. Por así decírtelo, yo no sé si en algún momento lo van a revender, no lo sé, ya es decisión de ellos, pero eso también te marca tu precio en la industria, ¿no? Sí. Y eso ya no depende de uno. Te voy a platicar rápidamente: Mike Mignola vendía páginas en $100 que hoy las venden en $5,000. Sí. Y él mismo se sacó tanto de onda que él ya no puede bajar sus originales de esos precios. Sí, ¿no? Porque no es justo, o sea, no es justo que él tenga un original que vendió en 100, $200, que años después termina en $3,000, $5,000. Ahora que lo vi, que lo conocí, que vi su portafolio, los más baratos los tienen $1,500. ¿Y estás de acuerdo que eso al final del día termina afectando a los fans? Exactamente. Porque ya no, el arte del artista ya no es accesible. Estamos viviendo una época de un coleccionismo muy extraño. Aberrante, ¿no? Es una cosa muy extraña porque hay coleccionistas que valoran lo que están consumiendo y hay coleccionistas que pretenden hacer negocio en un futuro, ¿no? Sí. O sea, yo te compro este sketch, no sé quién seas, no sé para dónde vayas, pero probablemente en un futuro te vaya bien. Lo voy a conservar para después venderlo. Y hay quienes realmente te admiran y los conservan. Como estamos viviendo una situación muy extraña, llega un momento en el que se sale del control de los artistas. Si en algún momento yo voy a cobrar las firmas, no lo sé, pero es muy probable si las cosas continúan así. Si mi arte se va a cotizar más caro, no va a depender de mí, va a depender de los revendedores. E insisto, el problema no está en el intermediario, está en el que está dispuesto a pagar esas cantidades fuera de control, ¿no? Yo regreso a la misma. Hay gente comprando originales de Mignola en $5,000, te acercas a él, te lo da en $2,000. Sigue estando caro, pero sigue estando más barato, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y sigo sin entender por qué la gente hace eso, ¿no? Porque la gente es estúpida, básicamente. A la gente le gusta pagar, pues adelante, pero el problema es... Yo sé que tú te los puedes insultar porque eres una persona muy decente, yo sí. O sea, básicamente yo sí, o sea, la gente es muy estúpida. O sea, si yo llego y veo un cómic con una portada blanca que dibujaste tú y que la vendiste en $500, por tener tu ejemplo, pero la tienda me la va a vender en $5,000 y yo la compro en $5,000. Perdón, la culpa no es la de la tienda, el de la tienda. Exactamente. El idiota es el que lo compra, ¿estás de acuerdo, no? Yo opino lo mismo y déjame decirte que yo también soy coleccionista de arte. Yo también colecciono originales, pero yo los colecciono directamente de los autores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tiene un valor económico, prefiero que ese valor se lo quede el autor, sí, y no un intermediario que te lo va a duplicar o triplicar. O sea, no tiene sentido. Sin hacer nada. No tiene sentido. Entonces, yo le recomiendo mucho a la gente, a los que quieren coleccionar, que lo hagan directamente con los artistas, porque les garantizo que somos flexibles, somos accesibles y lo vendemos. Y a precios, yo creo, justos. Digo, lo único que tienen que chutarse son las filas, ¿no? Sí, pero no, fíjate, pero, que bueno, una... por ahorrarte $1,000... Yo sí, vale la pena, vale la pena, porque aparte conoces a tu artista, platicas con él, estrechas la mano y es más diferente a que te lo manden por mensajería directamente de eBay, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que vale la pena porque aparte de que conoces al artista, conoces el evento en donde se presenta, te haces de amigos, ves cosplayers, ¿por qué no? Gastas tu lana comprando productos y te la pasas bien. Esa es sabiduría. Sí, entonces... Yo creo, porque antes de ser dibujante de cómics fui fan, uh-huh, sigo siendo admirador de artistas, sigo siendo fan, sigo consumiendo, y yo veo las cosas con sentido común. Yo mi vida la rijo en el sentido común. Quiero un arte de Mignola, me acerco a Mignola. Creo que así es como debe de funcionar. Así de rápido. Pues bueno, Jerry, te agradecemos mucho ¿cómo se llama? El habernos dedicado este tiempecito, por haberte alejado de la mesa. Aprovechamos ahorita que todavía no llega toda la banda ahí a pirañarse contigo. Te agradecemos mucho. Sigan New Avengers. Estoy en New Avengers. Ahorita viene el número 3. Uh-huh. Ya están disponibles el número 1 y 2 a la venta en cualquier tienda de cómics. Y esperemos que nos vaya muy bien ahí. Vamos a trabajar lo mejor que podamos. Y ya saben, cuando lo vean, acérquense, piden una firma. Jerry es la onda. Uh-huh. Gracias. Y bueno, continuamos. Y nos encontramos, como siempre, con el culpable de que esta cosa siga, que haya resurgido. Ya saben, lo quieren insultar, es su correo. ¿Cuál es tu correo, Humberto? @destripando.com. Rápido. Rápidamente, ¿cuál ha sido, cómo, a través de todos los festos que has participado, cuál ha sido la reacción en este en particular de la gente hacia ti y tú cómo has visto a la gente con respecto a todos los expositores? Pues mira, es difícil en realidad poder contestar eso porque estamos aquí sentados todo el día, entonces lo que sí es que he visto muchísima más gente, ¿no? De hecho me han estado platicando que la entrada ha rebasado por mucho los festos anteriores. La nueva locación, ¿no? Bueno, la gente que nunca había venido a Festo o que vino el año pasado por lo menos, nos cambiaron de locación dentro del mismo CNA y ese rollo. Y parece ser que, bueno, estamos mucho más cerca de la entrada general, entonces eso ha provocado, y hay mucha gente como casual, ¿no? Eso es bueno pero malo, es chistoso porque al final mucha gente, cuando nos empiezan a preguntar cuánto, que si son gratis, que si pueden llevar las cosas, y decimos que no, y luego decimos los precios, o bueno, yo, ya ves que la gente sí, me odia por eso. Sí, básicamente. Pues así, bueno, no, gracias, sí, se van. ¿A poco cobras? Se van como con cara de asustados, pero en general bien, ¿eh? Bien, sí. La verdad que sí. ¿Tú consideras que, a partir, como mencionaste, del cambio de locación, la gente realmente ha demostrado interés en el cómic hecho por mexicanos? Quiero pensar que sí, pero también me gustaría más pensar que no necesita existir el pretexto de Festo o de un evento donde tal para que la gente se interese por el cómic hecho por mexicanos o hecho en México y para México, ¿no? Me gustaría pensar que la gente se interesa en esas cosas porque los temas y los autores en realidad tienen esa calidad que atrapa a la audiencia, ¿no? Entonces, hablando del incremento de afluencia aquí al Festo, obviamente por todos los factores que mencionamos, ¿tú crees que sería ahorita más fácil empezar a promocionar a los autores mexicanos? Yo creo que promocionarlos no es complicado, siempre y cuando hubiera... No, sino... Ya vas a decir las cosas por las que la gente te odia, güey. A ver. Sí. De que se pongan a trabajar y cosas de eso, que hubiera, ¿no? Iba a decir que hubiera una calidad que valiera la pena promocionar, ¿no? Y sí la hay, por eso iba a decir... Me cierro la boca antes de abrirlo. Sí la hay, por supuesto. Y bueno, creo que esa es la que vale mucho la pena... empezar a apoyar, ¿no? Y alentar también a que los autores se tengan confianza y tengan valor en mostrar su propio trabajo, ¿no? Okay. Cambiando de tema radicalmente, eres el nuevo dibujante de Extraordinary X-Men. ¿Por qué el cambio de Spider-Man a X-Men? ¿Por qué? El por qué no te lo puedo contestar yo, sería una pregunta para mis editores. Uh-huh. Es una estrategia editorial. Yo ya tenía mucho tiempo en el título del Hombre Araña y eres el que más tiempo, ¿no? Probablemente no lo sé, o por ahí andas, no lo sé. Andas, estoy compitiendo entre los de más añejos, y también había como aguantado un par de batallas ya, ¿no? En ese sentido de a que Marvel le gusta como remover las aguas y cambiar equipos. Bastante. Y había aguantado ya dos embates y ya, bueno, pues la tercera es la vencida. No te hagas, ya muévete. Sí, básicamente así, ¿no? Más cordial, pero sí. Le ofrecemos un nuevo título, es un número uno. Oye, son los X-Men, sí. ¿Qué más quieres? Pues así, esas tres cosas me dijeron exactamente. Oye, debo de admitir una cosa. A mí en particular, tu primer run en los X-Men no me encantó. De Extraordinary X-Men, siento... Me encantó tu estilo, ahí sí debo decirle, el número uno está precioso, precioso, la verdad. ¿Qué tanta motivación tienes? ¿Qué tal Lemire o Lemire? ¿Cómo se pronuncia? Creo que es Lemire. Lemire, ¿verdad? Es que como es canadiense, cada quien lo hace como de la gana. No, pues él debe de saber, por eso pregunto. Pero bien, bien, motivado mucho. Me fui con un dejo de tristeza de Spider-Man, sí, por supuesto. Tu consentido, lo sabemos. Sí, pero bueno, al final, y así lo planteaba yo al editor. cambiaste de editor también, ¿no? Cambié de editor también, todo, ¿no? Bueno, al menos mi equipo creativo, que es el Pato y Víctor, ellos se fueron conmigo. Víctor, no les queda de otra. Pero sí, cuando llego a X-Men y después de un tiempo de ajuste complicado, de verdad, fue complicado al principio, porque originalmente el equipo editorial y creativo iba a ser diferente, iba a ser con Mike Martz y puta, este güey, ¿cómo se llama? Rick Remender. Y pues, tuvieron a bien renunciar. Okay. Y bueno, pues y fue muy incómodo. ¿Quién es tu editor ahorita? Es Daniel Ketchum. Y bueno, y ahora con Jeff como escritor. Y la verdad, muy bien, la verdad está muy emocionante la escalada hacia digamos el fin de esta primera saga. Está padre el plan hacia adelante, es ambicioso, ¿no? No escondería nada diciendo hacia dónde va la historia, pero no lo voy a decir. Okay. Que lo compren, sí. Sabemos que van a ser aventuras spa. Ya todo el mundo sabe que hay un... Que se tienen que mover. Lo que les puedo decir es, bueno, todo el mundo conoce, todo el mundo que lee X-Men, por supuesto, sabe de el vapor este verde que se llama The Mist, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de ahí... Terrigen Mist. Exacto. Entonces, ya todo el mundo sabe hacia dónde va la historia, ¿no? Oye, está muy chido. Oye, es muy interesante. Aquí hay una pregunta que yo creo que ahorita sí nos puedes responder y ha generado mucha expectativa. El hecho de que mucha gente asume, en base a rumores, etc., de que no sacan en portada a los X-Men, el famoso que ya no le interesa a Marvel. Cosa muy difícil decir con los X-Men. Fantastic Four es un caso que vende menos. X-Men es un top seller. Por lo que estamos viendo, el equipo que metieron, o sea, a ti, a Lemire, de cierta manera vemos que no es así. Mira, como no sé la respuesta, no te lo puedo decir a ciencia cierta. Y créeme, te lo digo así porque nosotros no nos comparten ese tipo de decisiones editoriales, que más bien son decisiones corporativas, ya no editoriales. Yo me entero de algunas decisiones editoriales porque me compete, pero las decisiones corporativas, hablando de Disney, Fox, no. Ya, que se arreglen ellos. Simplemente nos avisan decisiones y punto, ¿no? No dan razones, ¿no? Claro, pero el cómic, digamos que está fuerte. Lo que te puedo decir, bueno, digo, igual soy yo dándome mi taco, pero pues sí, o sea, ellos cuando sacan este título nuevo de Extraordinary X-Men, pues buscan tener, digo, Jeff es un escritor muy sólido. De lo mejor que tenía DC, que ha hecho muy una carrera muy muy exitosa, ¿no? Y pues me llevan a mí de Spider-Man, que bien o mal, y intentando ser objetivo y analizarme yo como una tercera persona, que no me gusta hacerlo, pero se presta el caso, ¿no? Traen a un dibujante que de alguna manera había mantenido éxito estable en un título importante de Marvel. Entonces creo yo que la decisión de dista mucho de cualquier rumor en ese sentido de es X-Men, lo vamos a dejar morir porque no nos interesa promover una propiedad que no nos pertenece en los medios audiovisuales, ¿no? Entonces, mi respuesta en ese sentido es como muy clara, es pues, no parece, ¿no? Pero eso es solamente mi opinión como parte del equipo. Lo que alcanzas a saber, ¿no? Ahora, estamos viendo que dentro del equipo de Extraordinary X-Men, y es algo que me llama mucho la atención, estás ilustrando a los que se le llaman el All New, All Different, que curiosamente es el título, que vendrían siendo los nuevos X-Men, o el grupo internacional, como se le llama, salvo la que estás haciendo ahorita en la comisión, en la portada, que es Magic. ¿Qué te representa a ti? ¿Te trae alguna memoria? ¿Te estás basando en alguno de los trabajos, por ejemplo, de Cockrum, de Barn, de todos ellos? Y aparte hay... Ajá. Porque es ese equipo, ¿estás de acuerdo? Multitemporales, ¿eh? Sí. O sea, son de distintos tiempos. Tres son Oldman Logan. Pues mira, yo creo que Marvel estaba intentando, hablando de X-Men, ¿no? Hay un plan ambicioso, eso te lo puedo decir. Se los puedo decir, hay un plan ambicioso, hay un crecimiento hacia una saga, ¿no? Que tardará, como todo lo que sucede en Marvel, tardará un par de años en germinar, ¿no? Se ha germinado ahora, está creciendo, se está alimentando con las historias que estamos haciendo y con, por supuesto, personajes y series que están apoyando mucho, como Inhumans, como Inhuman, ¿no? Y estos que de pronto vuelven a aparecer en el universo, digamos, triple A de Marvel, ¿no? Claro, entonces, más orillado porque Perlmutter es el que trae cómics y televisión. Claro, entonces, en ese sentido, las cosas que Marvel está planteando llevan su tiempo, van creciendo y van generando expectativa con la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues, los personajes que se eligieron para formar este nuevo equipo de X-Men, pues todo, cada uno tiene una razón importante por la cual está ahí, ¿no? Vamos a ver muchísimo de Magic. Okay. Magic es un... Sí, pues es el primer número, ¿no? Que se ve que es como detonador. Probablemente es el personaje por lo menos en voz de Jeff, de los más importantes, ¿no? Si no es que el que más importante, aunque no sea ni el líder ni el eje central donde las historias corren como lo es Storm. Storm es el líder de este nuevo equipo de X-Men. Y bueno, al final son personajes, ellos solos, comunidad, que merecerían ser el punto de atención, ¿no? O sea, si dices, bueno, quiero ver a Old Man Logan, ya él solo podría ser el centro de toda la atención en esta serie. Y Jean Grey nueva, o sea, cómo será la relación entre Jean Grey y Old Man, ¿no? En esta nueva... Que en lugar de amantes van a padre e hijo, prácticamente. Hijo, ¿no? O sea, cómo va a funcionar. Todo ese tipo de preguntas, ¿no? Pues generan un campo de cultivo como muy interesante, ¿no? Me llama la atención algo, digo, la gente obviamente no te puede ver, pero me llama poderosamente la atención la emoción que te causa hablar de la historia. Pues bueno, realmente te veo muy entusiasmado. La verdad es que las cosas que hemos ido platicando van increciendo, digamos, que va a ser muy paulatinamente. O sea, a lo mejor esto que yo platico se va a ir dando a lo largo de 4 o 5 números y no será tan probablemente tan emocionante platicarlo en 2 segundos como verlo en 4 meses, ¿no? Estamos esperando que el primer arco va a dejar huella, definitivamente. Yo sí, creo que sí, va a establecer las reglas. Estamos estableciendo las reglas de cómo van a funcionar de hoy en adelante los hombres X. Pues Humberto, no te quitamos más tiempo porque tú sí le chambeas. Te agradecemos mucho. Siempre. Te esperamos eventualmente en el programa. Y bueno, sigue siendo Estripando desde el Festo 2015. Vamos y venimos. Este segmento llegó a ti gracias a Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Seguimos en la quinta edición del Festo Comic. Nos encontramos con Alejandra Gámez. Gámez, porque luego soy medio bruto para los apellidos. Ella es la dibujante, escritora, creativa, publisher, etc. de Mountain With Feet. Yo, la única pregunta que yo te voy a hacer, yo, porque el Wookiee se va a encargar del resto. ¿Por qué Mountain With It? ¿Qué obvio eres? Sí. Es la de cajón. Obviamente él va a hacer las preguntas que alguien como yo no haría. Yo también voy a hacer una, dame chance. Primero que me contestan. De entrada, muchas gracias por darnos este tiempo. No, gracias a ustedes. Y pues, bueno, es una pregunta que me hacen seguido y que no tengo una historia demasiado memorable para ella. Ok, vámonos. Ya murió. No. Es que al principio cuando empecé con esto realmente pensaba en hacer un blog. O sea, digamos, sí pensaba como en meter de repente cuentos, de repente dibujos, pero quería hacer reseñas, ¿sí? Un blog como tal. Y realmente siempre he sido muy mala para nombrar cosas. O sea, de hecho, si me piden que le ponga el nombre a un perro, me tardo, no sé, 8,000 años, que no lo puedo poner. ¿Pareces traductor mexicano? Sí. Okay. Supongo que sí, ¿no? Entonces, sí, o sea, me cuesta mucho trabajo. Entonces, nada más, una cosa random que estuviera viendo en ese momento. Estaba leyendo unas minificciones de Lovecraft que se llaman Los Hongos de Yugot. Hay una historia donde una colina se devora, va un cartero y ve como una colina se devora un pueblo que está a sus faldas, y cuando va al siguiente pueblo le dice, no, es que yo vi como la montaña se comió al pueblo, y no, es que ese pueblo nunca ha existido, muy clásico de Lovecraft, uh-huh. No, estás loco, ¿no? Y es una minificción, es chiquita, tipo poema. Y me gustó la idea de una montaña con dientes, lo estaba leyendo en inglés, dije, suena bonito en inglés, cuando sepa qué carajos va a ser esto, le cambió el nombre. Y ya nunca se lo cambié. Ok, perfecto. Me gusta la historia. Sí, o sea, está, a pesar de todo, está. Sí hay. Y aparte debo reconocer y debo admirarte que leas a Lovecraft. No, honesta. Pocas mujeres leen a Lovecraft. ¿En serio? Sí. Bueno, será que todas mis amigas son raras, ¿no? Len más Poe. Sí. Bueno, también sí. Me gusta mucho. Conste. Eso sí es cierto. Sí. Pero es cierto. Poe es más femenino, generalmente. Yo lo veía medio machín, pero bueno, en fin. Te contaré tu vida, así que. Oye. No, pero era muy delicado y era muy era muy romántico, dramático. Sí, y este más. Era más asexual. Lovecraft, sí. Ah, Lovecraft, sí. Y aparte su literatura es muy puritana también. Entonces, también no. Todos los grandes escritores tienen muchos problemas en esa. Y no había tantos psicólogos ni psiquiatras en por ese eso entonces. Escribían y se morían jóvenes. Es que tu mamá te vistiera de niña no ayudaba mucho tampoco. No, no, tampoco. No, a mí no me ayudó, ¿eh? Mi mamá me vistió de niña toda mi infancia y estuvo feo. Nice. Pero tú lo que está chido. Hemos dicho. Oye, bueno. A mí me interesa mucho. Digo, Mountain with Teeth gira. Tú sales mucho también. O sea, como protagónica. Son. Generalmente vemos que son tiras. Me estaba contando aquí el buen Wookie. Que surges de Facebook. Al parecer, ¿no hacía las tiras para Face? No, de hecho, no. Más bien las hacía... Averíguate bien, las hacía en Blogger, o sea, así. O sea, ¿en Blogger? Ah, sí, en Blogger. Y las publicabas semanalmente, o sea, sí cumplías. Sí, semanalmente, sí. O sea, tú sí cumplías con tus deadlines y todo, ¿ok? Sí, siempre ha sido así, o sea... Pero me interesa mucho que no es el chiste clásico que vemos en Peanuts, que vemos en este... En varios, o sea, en Calvin Hobbes y todas las emulaciones que hay y todo el estilo. Vemos que son más, como mencionaste, que te gustan estos pequeños cuentos o algo así. Podría llamarlo como microcuentos, de cierta manera. Es un microcuento de 3-4 paneles y lo concluyes, ¿no? ¿Por qué qué te atrae de esto? O sea, de escribir de esa manera. Creo que, más bien, o sea, realmente me gusta contar historias. Y más bien como que siempre se me ocurren como... Más bien lo llamaría así como ocurrencias. De repente voy en el transporte público y de repente se me ocurre, no sé, hay una ballena flotando, cosas así. Y siempre tengo problemas para hacer algo más largo. Como que se me ocurren estas pequeñas cosas que ocurren en una historia chiquita, que finalmente esas son las minificciones, sugieren que hay una historia más grande, pero solo es un fragmento, como si fuera una escena. Entonces me las imagino como escenas, como un pequeño sketch chiquito. Y a veces son con humor, pero a veces solamente es una historia, efectivamente, porque es que es una tira cómica. No, es una página. Sarcástico. Vimos el de, por ejemplo, uno que nos ha ayudado bastante, que es el abrazo, ¿no? Ah, El abrazo, dice, qué abrazo tan intenso, tan bonito, ¿no? Tan profundo en la noche. Se despierta en la mañana y dice, claro, el rigor mortis cada vez es más fuerte. ¿De quién se quedó abrazándolo? O sea, esa parte manejas un humor oscuro. Es un poquito negro. Es que sí, es mi humor, manera. O sea, incluso platicando siempre se me están ocurriendo, digo, ejemplos horribles, incluso parte de... No me veas así. No. No, o sea, sí, o sea, siempre, o sea, como que parte de mi humor es que sí, o sea, siempre se me ocurren como ideas, como un humor más pesado, digámoslo, para... Pueda sacar de onda si yo no me conoce. Yo creo que el clavo, por lo menos nosotros somos targets. Sí. Brutal tu trabajo, ¿eh? Bien. A ver, Wookie, pues, bueno, tú que sí. Sí, al principio eran como 2 o 3 viñetas, decías algo, pero como que no acababa de contar algo. Y poco a poco fuiste cerrando más, llegaste a este punto de... Hasta el final tiene una como vuelta de tuerca, como la de la niña. No, es niño, que tiene miedo. Dice, es que yo pensaba que cuando estuviera aquí en la cama ya no tendría... Yo no me sentiría que mal. Que extrañaba dormir debajo de la cama, ¿no? Exactamente. Pero pues que ahora que ya había reemplazado al niño, pues tenía que actuar como él, ni modo, ¿no? Muy buena. Es lo que me gusta. Y eso, todo eso que vieron, que es un cuento realmente, prácticamente, sucede en 3 viñetas, 4 viñetas. Así es. ¿Cómo has sentido tu evolución desde el... Ahora sí que cuando empezaste no era... Era más como poesía, se me figura a mí. Y de repente ya empezaste a hacer microhistorias. Híjole, la verdad es que no sé, ¿eh? O sea, por ejemplo, no sé, digo, a mí se me ocurre ahorita mencionar un libro que me gusta mucho que se llama El Libro de la Imaginación, de este, creo que se llama Edmundo Valadez. Bueno, él es el compilador, entonces lo que hace es tener como muchísimas minificciones de muchos autores a través de la historia con diferentes temas. Entonces, de repente como que sí hacía esto, pero como que comenzaba a concretarlos hacia, tiene que tener un final cerrado, entre comillas, como solo puede ser una minificción, y no sé, supongo que un poquito orientada por ahí, lo único que fue es que lo fui puliendo, digámoslo así. Sin embargo, sí tengo historias un poquito más largas y sí me gusta también contar algo más grande. De hecho, incluso yo quiero hacer una novela gráfica, es otra de mis ideas para el siguiente año. Bueno, ya concretada, se va a publicar el siguiente año. O sea, ya tienes, sí, ya, bastante avanzado. Gané un concurso este año y el siguiente año ya me lo van a publicar. Es como ¿cuál es el concurso? Pixel Atl, es un festival en Cuernavaca. Y hacen un certamen de novela gráfica y el primer lugar va a San Diego y aparte le publican el tiraje de eso. Novela brutal. Gráfica. Ah, muy bueno. Felicidades, bien, bien, bien. Es la primera vez que salgo del país. Ven, niños, trabajar constante, reditúa, así deja. flojos. Tal vez. Deja enfermedad también. Y, sí, detalles. Detalles. O sea, nadie quiere vivir más de 40 años. Ya me voy. Ya nos mataron. Yo quiero que vivir más de 40 años. O sea, en teoría, sí, pero estoy viviendo vida de moscas. Para vivir como tú, güey. Sigo vivo. Ya te di idea para otro micrófono. Sigo vivo, güey. Sigo vivo. Debo reconocer que la primera microhistoria que leí de ti es no es tan micro, son tres páginas, es la de los gatos, el gato blanco y el gato negro. Bueno. Ah, sí, ya. Genial, es totalmente mi tipo de humor. Sí, ah, okay. El par de gatos cabrones salió más. Sí, sí, exactamente. No, de entrada me gustó desde la frase de después hice un trato con el gato blanco. Para quitarle el ojoto al gato negro. Sí. No, era al revés, el joto era el blanco, ¿no? No, el negro. No, el negro. El negro, sí, cierto, era el buena onda, ¿no? Sí, no, sí. Y el blanco era el que siempre buena estaba... Buena onda, quote unquote. Me queda muy claro que tú eras la de la historia. No, es una chica, entonces. Es una chica. Ajá. Y que termina enterrada en una cueva gracias a los dos gatos y que nunca se dio cuenta. Más adelante vemos que hay otra y así es como Alejandra murió de asma. Ah, que sí. Que tenías el gato. Es que sí tengo un gato y soy asmática. O sea, eso sí. Perfecto. O sea, ya la mejor buscas sola, ¿no? Sí. Mm. Por eso dije lo de los 40 años. Aparentemente estoy buscando no vivir más de 40. Vivir al límite. Sí. Acuérdate, la generación. YOLO. Live fast, sí. Die young. Sí, no, esa es la mía, pero bueno. Y no nos ha salido muy bien. Pero me llama la atención que los gatos son figuras recurrentes en tus cuentos. No sé si tú te habías dado cuenta. No, la verdad es que no, ¿eh? Según yo casi no meto a mis gatos. Bueno, ni a los gatos en general. Digo, me encantan los gatos, pero según yo como procuro no utilizarlos tanto de chiste, porque es como de, es internet, o sea, ya no necesitamos más gatos. Pero pero si de repente los llego a usar, pues es porque sí, yo digo, tengo muchos gatos y también es como muy de dibujante. En algún momento tienes que dibujar gatos, porque casi todos los dibujantes viven con gatos, aparentemente. Incluso a gente les dice sirvientes, pero son más educados. Pero bueno. Es políticamente correcto. Más voy a loca al programa, pero bueno, está bien. No, ¿qué te llevó del blog a Facebook a Festo? Ah, caray, es una plática larga. Del blog, lo puedo resumir rápido. A partir del blog, ¿mandé? Tu habilidad son los microcuentos. Ok. Entonces, cuando empecé con esto del blog, lo primero que hice, yo no tenía redes sociales. De hecho, incluso decir, yo voy a ser de las pocas de mi generación que morirá sin Facebook. O sea, estaba resignada a no tener ninguna red social. Bueno, para la edad que tenía, hace todo mundo, ¿y qué onda con Facebook? Nah, qué hueva. Nunca lo iba a sacar. ¿200? ¿Mandé? ¿Cuántos años tienes? ¿200? Para la edad, es que dices, para la edad que tenía. ¿Cuántos años tienes, todos? Vamos no. a hablar que es Twitterless Adriana. Sí. Es amiga de nuestro compañero que no viene, que es Twitterless Clarky. Ah, ya, bueno, es que es eso, la primera red, lo primero que es, bueno, ¿cómo puedo hacer que la gente lea lo que yo hago? Porque finalmente, hay que promocionarlo, y sí me interesa hacerlo por sacarlo yo, pero si nadie lo lee no tiene sentido, al final un blog es eso. Es solitario dentro de lo es que cabe, solitario, ¿no? Es solitario, y cada vez era una red como más solitaria, entonces así como de, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, así literal me puse en Google estrategias para entonces primero saca Twitter y saca Facebook, ¿no? Entonces entonces de ahí salí a la plataforma de Twitter. Todavía tecleo. Facebook. ¿Es en serio? ¿Y si no quiero, en serio? Alternativas. Y si no quiero, ¿me pueden obligar? Bueno, entonces pues, saqué estas redes sociales y comencé a actualizar a la par. Uh-huh. Y pues ya fue cuando, digamos, comenzó a... Hubo algunas tiras que como que llamaban la atención. Y digamos, si llamaban la atención de 20 personas y esas 20 personas compartían, llegaba a 40 y así, 40. Y así. Y de repente hubo otras páginas que comenzaron a agarrar mis tiras y entonces... de repente ya se compartió 10,000 veces o algo así. O sea, entonces, realmente sí te funcionaron las redes sociales. Sí, o sea, pero ni siquiera fue, o sea, digamos, yo sí quería eso, pero no es como una estrategia que yo, seguro si hago esto voy a llegar a ese... O sea, lo voy a intentar. Lo voy a intentar y de repente pues empezó a pasar esto, empezó a haber gente como público que me empezó a conocer, de repente ya cuando vieron que llevaba como que, me encantan tus cómics, ¿cuándo sacas un libro? Y yo, ni siquiera se me había ocurrido sacar un libro. Y yo decía, supongo que en algún momento debería de pensar en sacar un libro. No tenía dinero, o sea, para imprimir un tiraje grande. Oigan esto, no hay pretextos. Está difícil, o sea, pensé de mi trabajo y era así como de... en mi trabajo mal pagado y después me despidieron, pues no. No, o sea, sí, sí, no, no tenía manera. Él sí fue así de, ¿por qué no utilizas una plataforma de crowdfunding, no? Entonces pensé en Fondeadora, dije, pero nadie va a apoyar la campaña, pero bueno, lo tengo que intentar. Y pues al final, pues sí terminé como con 300 fondeadores, se logró el 150% de la campaña, se imprimió el tiraje, se imprimió el tiraje y la venta del tiraje este año me permitió imprimir el segundo libro. Y fue así como dije, bueno, necesito puntos de venta y bueno, fue esto, he estado yendo a ferias del libro ya que me invitan y bla, bla, bla, bla. O sea, en realidad ha sido muy rápido, todavía no sé qué onda. Mountain with Teeth, se ve que tienes este parque para aventar para arriba. ¿Tiene algún límite? ¿O has pensado en su final? ¿O te consumirán los nuevos proyectos? En realidad no lo sé, me lo han preguntado, pero creo que, ay, hasta, ¿y cuánto sabrá yo? Pues no sé, hasta lo que aguante mi cuerpo. Mi cuerpo y mi mente, o sea, no lo hasta sé. Hasta que cumplas 40. No, sabemos que de los 40 yo, no pasa. Sí, no. Yo tengo que vivir menos, aparentemente, mi organismo me lo reclama. Entonces a los 39. Así cumpliré mi ciclo vital, o sea, ya. Pues no sé, yo creo que hasta donde se me sigan ocurriendo cosas, y en algún momento supongo que tiene que mutar, pues mutará, pero de todas formas como salen proyectos paralelos, como por ejemplo esta novela gráfica que estoy haciendo, ahorita estoy haciendo otra novela gráfica donde yo estoy siendo escritora, bueno, yo estoy escribiendo el guión y Axon Eneas está dibujando el arte, o sea, como empiezan a salir más de esos proyectitos, pues no lo sé, o sea, a lo mejor no va a ser completamente ya de Mountain, pero digamos va, pero sigue teniendo verdad, derivantes. ¿A Mountain lo ves como un macroverso o las historias, cada una pertenece a su momento independiente, no tienen nada que ver, no se cruzan? Creo que son como historias independientes, o sea, pueden leer así como son minificciones, o sea, están digamos separadas, pero creo que lo une si acaso es exactamente como un tono, un tono que tienen o incluso como ciertos temas recurrentes que utilizo. Igual personajes, ¿no? Y personajes, o sea, tengo personajes que a pesar de que piedra, ¿no? Por ejemplo. Ajá, o el ser la sin calaca, rostro, el o cocodrilo. El señor cocodrilo, que es un cocodrilo que directamente está hablando de lo que fue una depresión mayor, un cuadro de depresión mayor que tuve, que es así, es un cocodrilo que es alcohólico y la primera tira que saque se suicida y toda la onda. Ya después vive, pero... Regresó. No más de 40. Pero no, creo que sí, es, yo sí lo veo así como alguien más grande, como mi roommate que siempre me está diciendo que no, que deja de mamar. Entonces, pues sí, o sea, tengo estos personajes recurrentes, pero como que no los utilizo tan seguido, porque también es cierto que me... Por eso es medio random, de repente una historia, de repente una tira cómica y va cambiando porque me aburro muy fácil. Entonces, si utilizara un solo personaje siempre... Okay. ¿Has estado en convenciones de cómics, en este tipo de festivales? ¿Dónde conecta más la gente contigo? Híjole, está raro. Bueno, yo vi muy buena respuesta, por ejemplo, en la Mole Comic Con, pero incluso como en estos fui al festival, bueno, el festival de Pixelatl, que es más bien enfocado a la animación, también hubo muchísima gente interesada en el proyecto. Digo, aquí directamente que son como encuentros de autores, pero también las ferias del libro, Las ferias del libro, así como de yo también pensando de, bueno, es que la gente pues luego ni lee cómic, y luego cómic mexicano, bueno, pues no, ni el caso. No, sí ha habido como respuestas, sobre todo así como de público joven, que también es como mi idea, que es así como de, pues los chavos no leen. Al menos, pues, o sea, chavos entre 15, 20 años que están como interesados en el proyecto, que incluso a partir de, ¿de dónde se te ocurren estas cosas? ¿O cuál es tu inspiración? Bueno, pues recomiéndame un libro, o sea, como que, sí, o sea, sí ha habido buena respuesta. Pues, claro, todo. Porque no hay nada mejor para alguien que nunca ha leído, lee Lovecraft, ¿por qué no? Lee Poe, güey. Bueno, cosas sencillas, compadre. ¿O no? ¿Pudieron ponerte a Dostoyevsky, güey? Ahí sí, vale madre. No, los mando, les pongo, no, creo que Ray Bradbury, por ejemplo, sí, siempre es una muy buena recomendación para público joven. Ajá, sí. O sea, si quieres generar un lector joven, o sea, que tiene, no sé, precisamente está como en la edad de, a ver qué onda, sí, siempre es Ray Bradbury. O sea, lo primero que recomiendo. Así. Perfecto. Haces bien, de por sí no dan pie con bola y después no leen, están del nabo. ¿Cuál es tu disciplina? ¿Hay una disciplina en tu trabajo? ¿Hay porque vemos una que metodología? Productiva, ¿no? O sea, son de buen tamaño Mountain with Heat. Sí, así, de tres este es el segundo, o sea, tú no eres de los que sacaron 20 páginas y en 3 años saco otras 20 páginas. Deja a Clemente en paz. Oye, que es buena gente, va a ir al siguiente programa. No me importa, déjalo en paz. Okay, sí. No, el segundo volumen, de hecho, lo terminé de 120 páginas, lo terminé en menos de un año. Wow. Más aparte de las primeras, primer machote de la novela gráfica de... O sea, trabajen, o sea, sí, trabajen. Pero no, chavos, cuídense, porque... Sí, no. No, no, ay, o sea, bien, ha sido, bien, no, es que ha sido a base de que, pues sí, de repente dormir 3 horas, pues no está chido. No, bueno. Te tocó. Nada con exceso. Exactamente, a eso iba mi pregunta, exactamente. Pero es la consecuencia, no va a pasar los 40, güey. No, bueno, es, sí. Eso sí, ella es congruente. Pero bien punto. Vividos. Sí, ella dice, no, 40, yo le hago como sea, acomode el lugar. Acomode el sí. lugar. Entonces, no hay una metodología en tu trabajo, bueno, no metodología porque se oye muy cuadrado y me queda claro que hay algo que por fortuna tú no tienes escuadrada, es mental, se agradece mucho, sino una disciplina de trabajo, un horario de trabajo, aparte de lo que estás haciendo con Mountain, la machete inspiracional. Ya ves que, aspiracional. No, ya ves que te metes me algo. Llegó la musa. ¿Es aspiracional? ¿Te metes algo? No. Con eso de que ahora ya es para consumo medicinal. No, yo de hecho yo creo que ese es un mito muy feo, ¿no? Alguna vez lo dijo Neil Gaiman en una entrevista que escuché en un podcast precisamente, que él decía, ¿cuáles son tus consejos para, bueno, de repente lo que me entra y la inspiración? Y él dijo, la inspiración es la peor idea del mundo. O sea, si estás esperando que te llegue el momento para ponerte a escribir, nunca vas a escribir nada. O sea, el escribir como cualquier cosa es una disciplina. Así no inspiración, así no estés motivado, así no sé qué, escribe. Claro, y por eso lo leerás, Alejandra, escribirás, pero ya hiciste algo. Pero ya hiciste algo. Por eso Alejandra tiene ya 2 tomos de Mountain Beat y ustedes siguen una escuchándonos a nosotros inútiles. ¿Cómo se llama? Es un claro en el bosque, es una pequeña novela como de terror. Bueno, sí, de terror, está inspirado en un autor que me gusta mucho que se llama Arthur Machen, que él utilizaba mucho la mitología de las hadas y todo, de faunos y todo eso, pero para darles un tono incluso como macabro. De muy macabro y aparte como bajita la mano de perversión de la inocencia, ¿no? Entonces tiene muy Laberinto del Fauno, de hecho el Laberinto del Fauno es una obra que está completamente inspirada en el universo de Machen. Si tienen la oportunidad de leer el cuento que se llama El Pueblo Blanco de Machen, léanlo. Entonces es un poco inspirado en ese, ese tipo, mira, de cosas. Si se aprende de todos los días algo, definitivamente. Del 1 al 10 en tu progreso. 7. De hecho sería 5, porque sería, si te diera a escoger entre un número entre el 1 y el 10, me dijera 5, te dirías la mitad. Seas güey. No, del 1 al 10, tu progreso de que iniciaste, porque aparte sé que no tienes mucho tiempo en esto. No. Y sé que no dibujabas, de repente escuché una entrevista contigo. Ya. No, y me llamó mucho la atención lo que comentaste, que tú no tomaste clases de dibujo. No tienes así como 20 años dibujando. No. Creo que tienes 20 años, ok, no puedes tener tanto. No. O sea, estás chiquita. No, tengo 26. Estás chiquita. Es cuestión de perspectiva, güey. Estás chiquita. Pero, o sea, en realidad no tomaste ningún curso de dibujo, ninguna clase, ningún taller, etcétera, etcétera. Eres totalmente autodidacta. Felicidades. Gracias. Sí, felicidades. O sea, ¿qué te llevó a perder el miedo? Porque es algo que la gente no hace por miedo, precisamente. ¿Qué te llevó a perder el miedo a exponer tu trabajo? Híjole, es que va a sonar bien drástico. Tú dilo. ¿Más? ¿De todo lo que has dicho, más? Yo dije que iba a sonar mal. Hice la advertencia de que iba a sonar mal. Cuando empecé con esto, yo había terminado, estaba en medio de la tesis, había terminado la licenciatura en biología. Uh-huh. De hecho, ¿biología? Sí, me licencié, o sea, ya. Ok, pero bióloga aparte. Sí, bióloga. Ah, interesante. Siempre lo he dicho que la Facultad de Ciencias están más raros que los ingenieros, ¿ven? Sí, puede ser, puede ser. No, sí, sí. Terminando la carrera, pues, realmente como que incluso ya trabajando en una ONG y con estos rollos de mapeo y bla, bla, bla, realmente era un ambiente que no me gustaba. O sea, como que ya no me estaba motivando. Ya era un trabajo de, bueno. Me empezó como a generar la idea de que había errado completamente mi camino. Entonces comencé a, bueno, juntándome con un grupo de amigos que ellos son de letras hispánicas. Empezamos a hacer cortometrajes súper, súper, súper babosos. Tenemos uno que se llama La Masacre de las Galletas. O sea, aquí somos fans de La Galleta Asesina. Chido, chidísimo, chidísimo. Y The Passion of the Cross también. Las conocemos. Bueno, más o menos como del estilo. Y de repente fue así, bueno, me siento muy mal. O sea, necesito como tener como una especie de ventana. Y me dijeron, bueno, te gustan las historias, te gusta crearlas. ¿Por qué no? Y siempre te gustó dibujar, pero ya no lo hiciste. O sea, lo dejaste muchísimo tiempo. ¿Por qué no lo retomas? Y pues, no sé, haces algo con ello. Yo, bueno, y lo que se me ocurrió, bueno, cómic, ¿no? Y ya con eso empecé como a crear estas historias. Y con lo que perdí el miedo de hacerlo y de subirlo y de bla, bla, bla, es que realmente estaba atravesando un periodo, o sea, ya no era así drama adolescente, o sea, realmente tenía una depresión mayor, incluso me tuvieron que intervenir, era lo único que hacía. Okay. O sea, ya nada me motivaba a hacer otra cosa. Nada. Entonces, lo que realmente más que miedo es así de, esto es lo único que estoy haciendo, es mi única ancla al mundo ahorita. Entonces, fue comenzar a subirlo, ¿no? O sea, eso fue lo único que me sacó de alguna manera. O sea, ahí sí podría hablar de esto, de que cuando no, porque el arte te rescata de algo, yo sí podría hablar que sí fue literalmente, porque era lo único que me tenía anclada al mundo. Y por eso lo comencé a hacer y no lo solté. ¿Qué sientes o cuál es la sensación que percibes hacia ti misma cuando la gente te dice, fírmame mi libro? Cuando la gente te reconoce, que te dice, o sea, ay, tú eres la... A lo mejor no te dicen, ay, eres Alejandra. ¿Tú eres Adriana? No, Alejandra. No. Para que te des cuenta que él está peor que yo. Yo sé que te llamas Alejandra, él van tres veces que te dice Adriana. ¿En serio? Sí. ¿Qué mal? ¿Te diste cuenta? Pero yo soy disléxico y soy despistado. No te preocupes, si no me hubieran puesto Alejandra, me hubieran puesto Adriana. Ya me dijo mi mamá, así que algo le atinaste. Me hizo sentir bien, qué buena es. No le mientas para hacerlo sentir bien. Llevamos 10 años educándolo. No podemos, no podemos. So sorry. Sí, de bruto. Bueno, pero el apellido sí me lo prendí. Sí, no, el apellido yo no, porque le digo, vale, yo soy más confianzudo, soy un maldito patán. ¿Qué sientes cuando la gente dice, Alejandra, fírmame, me gusta tu trabajo, me encanta lo que estás haciendo, oye, sabes que esta historia me mató de la risa, o sabes que esta historia me hizo pensar, o esta historia es una basura, no la quiero volver al... O sea, ¿sabes qué? Hay de todo. En este momento algo parecido. Sí, o sabes qué, o gracias a tu trabajo, no sé si haya llegado alguien que te diga, gracias a tu trabajo puede salir de mi depresión. Sí, sí, sí, no, de hecho, sí me pasó con estas como exactamente esas presiones. Oh, perdón, Launa, gracias a tu trabajo entré en depresión. No, tengo de las dos, ¿eh? No crees, no sean patanes. No, pero nunca es como mala onda, ¿sí? No, es como un clásico, así, ay, es que tiene, algo me encanta, pero me hace sentir triste, ¿no? Entonces, así, bueno. Okay. No, digo, desde luego es muchísimo, muy padre, ¿no? O sea, al final yo creo que muchas veces pasa que el autor de lo que sea, ya sea cineasta, ya sea escritor, se desvincula a veces de ese que realmente lo que haces importa porque alguien lo lee. O sea, si realmente pudieras ser el mejor escritor del mundo y si no tienes alguien que diga yo leo, yo no, vale para un carajo la creación. Entonces, pues es muchísimo, muy padre que la gente me diga sus opiniones, que me que me reconozca, que de repente se lleve el libro, que me diga, me gustó mucho esta historia, me sentí muy identificado con esto, me encanta esto, bla, bla, bla. Porque al final es eso, o sea, yo lo empecé como una necesidad de comunicar cosas. Una terapia, prácticamente. Aparte comunicarlas con alguien, o sea, y a la comunicación no funciona si no hay un receptor, o sea, y definitivamente, aparte, no hay comunicación completa si el receptor no te da una respuesta. Una retroalimentación. Ajá, exactamente. Entonces, pues, para mí es básico eso. ¿Te sientes satisfecha con lo que has hecho hasta ahorita? No, es que hablar de satisfacción conmigo es muy difícil. O sea, nunca voy a sentirme satisfecha porque siempre quiero hacer más cosas. Eso era lo que quería decir. Siempre quiero hacer bla, bla, bla. Nunca voy a pero estar... Pero eso quiere decir que tenemos una mente ávida que va a estar produciendo, ¿no? Exactamente. Eso no, en serio. No, en serio. Conformista. En serio, y eso se agradece, ¿eh? Sí. Digo, yo creo que... Mucho sí, del si me hubieras dicho, no, sí, estoy conforme. Ay, gracias, borroso, y nos vamos. No, yo creo que la satisfacción es difícil incluso hasta para el humano en general. O sea, el humano satisfecho se me hace un poco raro. Quien te diga que es feliz 100% está mintiendo. Está mal, ¿no? No, o está más enfermo que tú. Exactamente, yo creo que está más enfermo. O sea, creo que hay un punto en el que podemos alcanzar cierta estabilidad, digamos, emocional, que estamos bien, pero siempre tenemos que estar buscando cosas, más en las cuestiones creativas. O sea, no puedes quedarte haciendo la misma cosa, ¿no? Para terminar y no quitarte más su tiempo, porque si no Ganto te va a regañar, yo lo conozco. tres cosas que le pudieras dar, no como consejo, sino como zape mental a la banda, son retardados. Para los que tienen esa avidez por expresar las cosas. Tres. Pero que no se avientan. Sí, ¿no? Que no se avientan. Tres cosas que les pudieras decir. Bueno, nada más tres. Nada más tres. Ya, porque ya te vi cara de cinco. No, tres. De 10, ¿no? Sí. Pues la primera y la más básica es que no tengan miedo, ¿no? Que si tienen la necesidad, si sienten esa necesidad de comunicar una historia, de comunicar una idea, lo hagan. Que si está mal dibujado, que si a lo mejor no lo expresé bien, solo hay una manera de mejorarlo, ¿no? Que lo saquen y ya. Pues la segunda, pues es lo que todo el mundo va a decir, que es la práctica constante, porque es así como de, bueno, si no estás haciéndolo, nunca vas a hacer, ay, es que dibujo bien feo. Si haces un dibujo al año, pues nunca vas a dibujar mejor, ¿no? Seguirás feo. Eso es algo que incluso lo escuché de un ilustrador que se llama Puño, que bueno, su seudónimo es Puño, que dijo, es que cada dibujante tiene 1,000 páginas malas. Exacto. Tu carrera es sacar primero esas 1,000 páginas malas para que empieces a hacer las buenas. Entonces es pum, pum, pum, para que salgan rápido, ¿no? Por eso lo mío son los matchsticks. No pierde, no falla. Por eso empecé en la 666. Nunca me salen mal, soy un éxito. Ah, bueno. Y pues el último supongo que sería que fueran muy sinceros, ¿no? Porque aparte también es la otra. O sea, si hay una como necesidad, es esa tu necesidad de crear, es porque realmente es algo que tienes ganas de decir, que tú estás convencido de que quieres contar, ¿no? Si estás pensando en la onda de, ay, porque esto es lo que pega, esto es lo que va a hacer dinero, esto es lo que voy a poder vender, ya de entrada hay cinismo, ¿no? Y la gente, quieras que no, se da cuenta de eso. Es cierto, nosotros nos oyen, somos bien cínicos, cabrón. Pero son como sin pelados. Sí, pero bueno. En fin, pues Ale, te agradecemos mucho. No, pues Alejandra. Sí. Lo logré. Sí. Adriana para la banda. Para la banda, sí. Adri para los cuates. Sí, güey. No, te agradecemos mucho tu tiempo. No, muchas pues felicidades. Gracias. Muchas felicidades, la verdad. Esperamos verte más seguido aquí en el Festo por los años que vienen. Bueno, esperamos que el Festo siga muchos años y esperamos verte en él. Ah, sí. Bueno. Y pues produciendo. Y que llegues a los 40, eso ya fue mala leche. No, sí llegaré, yo espero. Yo espero vivir más. O sea, mi organismo me dice lo contrario. Ya se está contradiciendo. Ya me voy. No, en serio, ya. Muchas, muchas, muchas gracias. No, pues muchas gracias. Nos encontramos en esta ocasión con Giovanni Arévalo. Hey, hola. Discreto el señor, como siempre, eso me agrada. No, si nadie no sabe quién es Giovanni Arévalo hoy en día. No deberían de estar escuchando este podcast si no lo saben. Exactamente, tiene severos problemas. Severos. Correcto. Y antes que otra cosa pase, déjame decirte, Giovanni obviamente estuvo aquí en el Festo en dos exposiciones. La primera que ahorita se las voy a mencionar, y la segunda, que la puedo decir rápidamente, es con todos los planes que tiene Editorial Televisa, tanto Marvel como DC para correcto, el año. Para el correcto, año correcto. Que de hecho hasta mencionaste 2017, muy aventurado. Ahorita lo comentamos. Soy muy aventurado, exacto. Pero bueno. Esa es la actitud chingada, así debe ser la cosa. Por eso me cae bien, casi. No te mienta, güey, no es cierto. No, por eso le dije. No, tú lo conocía después de esta plática. Previo dije, me late. Venga, creo que podemos. Tú has oído los programas, sabes que sí. No hablas así de ti. Pero mira. Nada más soy uno. Pero lo importante es en vivo. Sí. Vamos. Y bueno, la anterior, que aquí es donde yo me permito con todo el placer que me causa insultarlos, bola de idiotas, jotetes. ¿Por qué le dices así a los forasteros? No, eso es una parte, no. Pero no, me refiero a toda la audiencia, bola de jotos. ¿Estás diciendo del roast que fue más bien como...? Que fue un Q&A previo. Ajá. Al Q&A. Uh-huh. Ajá. Sí. Es un pre-Q&A de Q&A. Es como el precopeo. ¡Ándale! Pero era un precopeo mala copa, se supone, ¿no? Porque era... Aquí le puedes decir a Giovanni, sus traducciones apestan, todo lo que siempre dicen. Tus lentes no me gustan, ¿qué hace Borges el delete sentado al lado de ti? Exactamente. Garbix, ¿por qué preguntas esas idioteces? No. O sea... Pero tuvieron chance, neta, es lo que estamos platicando. Y salieron el de, oye, ¿y qué planes hay para Squirrel Girl? Ahí es donde yo les digo, vayan y minguen a su chadre todos juntos de puntitas. Porque como se los he dicho 20,000 veces en el programa, las cosas no se dicen escondiéndose atrás de un monitor. No sé... De un nickname. De un nickname, o sea, de un handler. Es, a ver, Giovanni, te tengo aquí de frente, explícame una cosa. ¿Por qué siguen siendo tan malas las traducciones de Televisa, güey? No, pero eso ya lo contesté ahí. Ya no lo veo. Exacto. ¿Ven lo que se pierden? O sea, a lo que me refiero es el ejemplo. Así preguntas las cosas. No te estoy diciendo, y Giovanni, o sea, no te viendo la letanía. A ver, Giovanni, explícame, ¿por qué sigue habiendo estos problemas? Oye, a mí no me gusta eso, me parece que son unos idiotas. ¿Por qué? O sea, era la oportunidad que tú te prestaste. Mucho valor, padre, debo reconocerlo. Sí, ajá. Hay que decirlo, pantalones tiene Giovanni de sobra. Sí, o sea, se presentó a un roast en el que salió ligeramente ahumado. Ni ahumado, güey. Muy ligerito. Salió triunfante, salió... ¡Venga! Casi lo sacan en... Él los troleó. No se le da. Sí, güey, no podrá también, sí, ¿no? Pero, o sea, dices, güey, ¿qué onda? ¿Lo tuvieron? ¿Lo dejaron ir? ¿Cuándo se vuelve a presentar esta oportunidad? Nunca más. Exacto. So sorry. Por jotos. Anden, he dicho. Pero mira, hay una cosa que estábamos platicando previo, o sea, tuvimos la oportunidad de ir a por un cafecito, sí. Y empezar a platicar de las decisiones editoriales. Yo creo que lo más importante, que es lo que haces tú. Sí. ¿Qué tanto te basas en la opinión pública? Perdón, antes de esa, la pregunta se mantiene, sí. Nada más haciendo una aclaración. Giovanni ya no está como editor de DC, ya no está como editor de Marvel, ella está... arriba. Sí. O sea, ya no así Lesser Beings, ustedes seres mundanos, ya no me importan. Es, o sea, ya abajo. Es algo así como el Stan Lee cuando le dieron el puesto antes de que lo corrieran 3 años después. Ten cuidado, Puedo vivir con 3 años. Ok, eso quiere decir que pagan bien en Televisa, brother. No, mira, efectivamente, desde hace unos, bueno, es un saludo a toda la banda que está por allá. Sí, efectivamente. Ahora mis responsabilidades, aunque evidentemente estoy como muy ligado a la parte editorial, ¿no? Por toda la parte de las decisiones de qué es lo que se publica, cuándo se publica y en qué timing se publica. Uh-huh. Yo estoy en la parte, bueno, mi puesto es publisher, ¿no? Que serías como el CEI, ¿no? Algo así, uh-huh. Que en pocas palabras es la persona que tiene que cuidar no solamente la parte editorial, sino la parte del negocio. Okay. ¿No? Felicidades porque muchas creo gracias. Que lo has hecho, o sea, es una gran responsabilidad la que tienes. Sí. Y habla de que has hecho un muy buen trabajo editorial, no supeditado solo en tus gustos, que es lo que platicábamos, sí. Que estamos platicando previo. ¿Qué eso significa que no voy a ver Las Tortugas Ninja nunca en Televisa? ¿En Editorial Televisa? No lo sabemos, ¿quién sabe? Maldición. ¿Quién sabe? No, ¿quién no alimentes sabe? Esperanzas vagas en mí, güey. Pero vaya, o sea, que la labor de un editor va más allá de sus gustos personales. Sí. A editar algo que sea remunerable o que deje ganancias. Y esto es un negocio. Y ojo, que al mismo tiempo sea del gusto del público. Exactamente. Exactamente, complacer las dos. Es hasta cierto punto, que era lo que platicábamos hace un momento mientras íbamos por el café y nos estábamos congelando. Uh-huh. Se tiene que hacer matemática y arquitectura, uh-huh. ¿No? No se trata, como lo platicábamos justamente, de... O sea, hay como diferentes momentos de saber qué vas a publicar y por qué lo vas a publicar, en qué momento y cómo, ¿no? No se trata solamente de decir, mira, este título me gusta y porque a mí me gusta, seguramente a la gente le va a gustar. Ajá. Desgraciada, o sea, si así funcionara el mundo, sería otra cosa completamente diferente. Pero ahí justamente tienes que balancear muy bien entre lo que tú eres fan, entre lo que tú crees que a la gente le gusta y lo que la matemática dice que a la gente le gusta, ¿no? Es muy complicado equivocarse con un Spider-Man y un Batman, ¿no? Sí, son apuestas. Pero de pronto... No menciones a Spider-Man en este programa, es un tema álgido. Okay, bueno. Genera discusiones y rompimientos del equipo. El que tira telarañas y el... El murciélago, el murciélago. Y el murciélago. Sí. El arácnido y el encapotado. Y el encapotado. Sí. Me gusta. Pero aunque publicamos... mucho de ambos personajes, no puedes mantener un portafolio solamente con ellos. Entonces tú necesitas diversidad, necesitas tener pues personajes y cómics que te apoyen en todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso, lo que tú tienes que pensar, ok, ¿qué es lo que a la mayoría de la gente le gusta, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso, tener un plan editorial. Ojo, ¿no? Con eso no, perdón que te interrumpa, con eso no quieres decir que te mata, o sea, que uno se debe devanar el cerebro diciendo, ¿por qué le gustará esto a la gente leerlo? Son como fenómenos muy claros, ¿no? Son fenómenos claros, pero a la vez ahí es cuando entra justamente la labor de la parte editorial y de la parte del publisher. Uh-huh. Porque era lo que platicábamos, ¿no? El negocio del cómic, y recalco la parte del negocio, claro. Como el negocio de Hollywood, como el negocio de los tenis, como el negocio de la ropa, nos encanta, pero es un negocio, sí, sí, sí. ¿No? Es un negocio muy noble, claro, ¿no? Son cómics, sí, ¿no? ¿No? Nos encanta. Pero aquí también lo que se tiene que sopesar es que hay títulos vendedores que sabes que les va a ir muy bien. Y justamente tienes que jugar con decir, ok, este título le va a ir muy bien, este le va a ir muy bien, este le va a ir muy bien, este le va a ir muy bien. Okay. O sea, tienes algo muy sólido, porque evidentemente te basas en ventas de Estados Unidos, te basas en que quién lo dibuja, quién lo escribe, porque también es importante conocer, ¿no? Obviamente. Porque no se trata de solamente decir, ok, Diamond dice que este vendió muy bien en Estados Unidos, vamos a sacarlo aquí. Oye, ¿pero quién lo escribe? No, pues quién sabe, pero ahí dice que... No, y aparte, o sea, la idiosincrasia y la forma, el manejo es diferente, ¿no? En Estados Unidos, México, etc. Un Capitán América puede vender increíble en Estados Unidos claro. Y no necesariamente aquí, ¿no? De hecho, creo que nada más se vende bien en Estados Unidos. Exacto. Por la cuestión de difícil, contra, o sea, Yankee, ¿no? De hecho, las películas han baneado o han disfrazado el escudo del Capitán para lo mismo. No entiendo por qué, si es el Capitán Puerto Rico, güey. Pero bueno, Puerto Rico. Sí. Exacto, sí, ¿no? Sí, pero, o sea, es cierto, sí. O sea, es distinto mercado. Y eso es muy importante saberlo. Exactamente, ¿no? Entonces, pensando eso, uno arma toda una estructura editorial que dices, ok, tienes estos títulos que son muy sólidos y muy vendedores, y ahí es cuando te puedes dar el lujo, porque en realidad es un lujo, de poder decir, ok, tenemos estos títulos que sé que les va a ir muy bien como en este mes. Vamos a publicar otros títulos que pueden llegar a otro tipo de público, porque para mí es importante también que la gente no solamente tenga en la cabeza Spider-Man y Batman, ¿no? Uh-huh. Sino que también tenga otras opciones de compra, que como diga, órale, o sea, sí he comprado mucho cómic comercial, mucho cómic de superhéroes, pero me voy a darme la oportunidad de ver eso que dice Swamp Thing, voy a ver eso que dice Sandman y que me han platicado que está padre. Yo nunca lo he leído porque siempre me la paso leyendo eso. Entonces, es como balancear muy bien un portafolio de decir, ok, tu base y tu gran base son los superhéroes. Sí. ¿No? Y no es ciencia, sí. ¿No? Son superhéroes, viene una gran oleada en Hollywood de películas, vienen series de televisión. O sea, le estamos apuntando a un mercado que le gustan los superhéroes. Y es así como, no te equivoques, son los superhéroes, ¿no? O sea, es lo que alimenta básicamente el nicho. Es lo que alimenta el nicho, ¿no? Que a mí me gusta como llamarlo el pequeño gran nicho, uh-huh. ¿No? Que cada vez el fanbase crece. Pero ¿qué pasa? De pronto dices, ok, están padres las historias de Spider-Man, está increíble cómo se lo que hacen, pero ¿qué más hay? ¿No? O sea, ¿puedo encontrar algo más de oferta? Claro, ahí hay otras cosas que te podrían interesar y que no necesariamente son de superhéroes. Es como un poco como balancear la ecuación, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Esa es como mi nueva labor, estar viendo... Y no cansar el mercado, ¿no? Con tanto superhéroe puede pasar lo mismo. Creo que justamente en eso, y que pues parte de lo que... De la ciencia, porque al final es una ciencia, sí. Ver cómo hacer de que la gente no se canse y quiera más, es diversificar. Es muy interesante lo que dices, porque tomando en cuenta lo que ofrece, que en su mayoría DC Comics y Marvel Comics ofrecen superhéroes, uh-huh. a un 90% fácil, tu competencia con los demás editoriales es dirigido de otra forma. Uh-huh. Entonces realmente tienes que ver qué apuestas contra eso, ¿no? Probablemente para contrarrestar un poco lo que ofrece Camite, lo que ofrece uh-huh. Bruguera, lo que ofrecen otras editoriales. Entonces, claro. Vértigo es tu opción, de cierta manera. Mira, estamos muy contentos con Vértigo. Vértigo se ha convertido no solamente en favorito de muchos lectores, sino se ha convertido en favorito de gente al interior de la empresa. Que esa parte es no había ocurrido. Muchas personas, evidentemente, no traen el background o la cultura, que no deberían por qué tenerla, sí, de poder decirle, ah, ok, es que a mí me encantan los cómics. O veníamos de otra generación donde los cómics era, güey, es ñoño, es el güey dejado que, o sea, así que nunca, o sea, así que se la pasa el fin de semana. Sí, o sea, ahorita las lágrimas están sí. a todo lo que da. Ay, me acordé. Pero de pronto llegas con una chava, que eso pasa mucho con Vértigo, ¿no? De, sí. A ver, léete Sandman. Ay, pero ¿de qué se...? Léetelo. Sí. Y a las dos semanas así de, wow, es que lo leí y está increíble. ¿Qué más tienes de Vértigo? Ah, no, pues ahora Day Tripper. Okay. Wow, está increíble porque además es una historia de vida. Qué padre, o sea... No, y para las más rudas en algún momento, ¿sabes qué? Pues ahí está Hellblazer. Ahí está Hellblazer, ahí está Fables, ahí está... Fables me extraña, ¿por qué lo sacaste en formato normal y no de trade? Y... Que ahora justamente, o sea, raro, ya lo traemos trade. Es que debe, ¿no? O sea, 100 números es muy aventurado. No, no, mira. 150. Sí, bueno, sí, y un sí. Mamos trade, es el último. Ah, que te obligaron y tienes justificado para sacar el trade. Por supuesto. Trade. Exacto, ¿no? Qué mejor oportunidad. Exacto, mercado, ¿no? Ajá. Exacto. O sea, y justamente vamos para eso, Facebook, ¿no? Sí, créeme. Y es justamente como es así como apostarle obviamente al gran mercado, ¿no? Pero también llegarle a otro tipo de público que está la ecuación como yo la veo es, empiezo con Marvel y con DC. Y después digo, sigo leyendo superhéroes, pero quiero ver como otra cosa, ¿no? Con las chicas igual puede pasar un poco diferente. Empiezo con Sandman, empiezo a lo mejor con Fables y digo, ah, está padre, es cómic. A ver, ese Spider-Gwen, ¿de qué se tratará? A lo mejor la ecuación... ¿no? Que no sabemos cuánto dure. A lo mejor la ecuación es diferente, ¿no? Claro. La estamos descubriendo. Sí, sí, sí. Porque es un... O sea, con los hombres sabemos cómo es. Sí. Son superhéroes. Macho alfa, lomo plateado, Ingesu. ¿No? Pero ahorita justamente estamos macho alfa, lomo plateado, quiero ver chicas en spandex. Wey. Por supuesto, ese, ¿no? ese es tu título de mujeres, por eso compras Wonder Woman. Exactamente, ¿no? Y justamente ahí también nos estamos, o sea, estamos aprendiendo del nuevo mercado. Yo siento que ahorita estamos llegando a un punto en el cual estamos viendo fenómenos bien interesantes de quién te lee el cómic. O sea, yo ahorita les podría decir con todo el conocimiento y con todos los datos que el cómic no es para niños. No, eso ya tiene un ratote. El cómic no es para niños, pero haz de cuenta que esa parte era como los dibujitos y los monitos son así. O sea, yo creo que realmente quien disfruta el cómic es desde los 14 y 15 años que dice, ok, yo ya quiero empezar mi colección. Yo creo que ahí es cuando empieza. O mi época de rebeldía. Y me identifico con... Voy a leer tal cosa. Entonces, aquí justamente es como una parte bien interesante. O sea, ok, yo empiezo Marvel. No, yo soy más DC. Ok, no, yo soy de las dos. Ah, chingón. Y ahora quiero ser Mature Reader. Yo soy Vértigo, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo empiezas una identidad y que los cómics son parte de esa identidad, ¿no? Entonces, estamos descubriendo también cómo muchas chicas, y que eso a mí me da... Chicas, un gran saludo para todos ustedes que están allá. Que ustedes también ya están metidísimas. Y no es que antes no haya habido esto, pero ahora vocales, estoy ¿no? viendo como un fenómeno, sobre todo en redes sociales, uh-huh. que de pronto yo pongo un tweet, chicas, manifiéstanse, ¡pum! ¿No? Hay que juntarse más con Giovanni, esos tweets son interesantes. Ajá, ¿no? Ajá. ¿Por qué no te conocían? mal hecho. Pero creo que ahorita justamente estamos viendo un fenómeno que en un par de años lo vamos a entender mejor. Mira, muy interesante lo que dices. Curiosamente estamos platicando que tenemos una percepción un poco equivocada. Por ejemplo, hablamos de un caso muy exitoso en Estados Unidos que es Thor, cuando es ya mujer de Jane Foster. Subieron sus ventas, vende más, es el mismo autor y mismo dibujante. Entonces sí podemos hablar del fenómeno de que subieron las ventas. Per se, pero estamos hablando de un 5-7%. O sea, no más. No estamos hablando... Porque yo creo que los lectores hombres siguen leyendo Thor. Sí, se acaba. O sea, yo me incluyo en eso. O sea, de todos modos. O sea, nada de que, ya no lo leo. No, mentira. Sigue siendo la frase. Al contrario, quiere saber, ¿no? ¿Qué pasa? Y llegó un nuevo segmento muy interesante que estaba desatendido. Probablemente, por ejemplo, Marvel, y lo satisfacía Vértigo, lo satisfacía Image, lo satisfacen otras editoriales. Dark Horse, por ejemplo. Y ahorita voltearon un poquito eso, ¿no? Entonces, mencionabas que es un asunto de ser independiente en el mainstream. Ajá, pero en México ha funcionado muy distinto, porque mencionamos el fenómeno de las mujeres, que muy bien enfocado en ese aspecto, y hay otro que nos mencionabas, el de la televisión y el cine, que es muy importante. El plus que tiene, en Estados Unidos realmente no ha logrado despuntar cuando sale la película grandes ventas en Diamond, no ve tanta diferencia, la verdad. Inclusive proyectos se han ido a emular lo que pasa en la película y fracasan a los 5 meses o algo así. En cambio acá dices que son fenómenos muy puntuales y muy exitosos. Nos gustaría que ahondaras un poquito. Claro, en eso, es, ¿no?, un fenómeno muy interesante y justamente yo lo platiqué en la conferencia de hace un momento. Mucho de lo que nosotros estamos publicando y de lo que vamos a publicar el año que entra, porque el año que entra va a ser, creo que probablemente el año más interesante en películas de cómics de toda la historia. Sí. Viene, pues de hecho, la entrada, la película a la que Warner le está apostando más en su historia, ¿no? ¿Sí, Suicide Squad? Y pues Marvel con su Civil War. Sí, sí, sí. Ah, impresionante. Tienes Iron Man, tienes Capitán América y tienes Spider-Man en una sola película, sí, ¿no? Entonces la gente se está empezando a interesar por ese animal raro que son los cómics. Ya es moda. El fenómeno es: ¿qué pasó cuando sale la primera temporada de Daredevil en Netflix? Es telecerrada. Bueno, ni siquiera es telecerrada. O sea, es Netflix, ¿no? Es streaming. Exacto, es un streaming. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto nosotros, sin haber sacado como en ese momento... Bueno, quiero confesar que Daredevil siempre ha sido uno de mis títulos favoritos de toda la vida. El mejor personaje que existe probablemente. Probablemente, ¿no? y de pronto sale la serie de televisión, que es una gran serie de televisión. Sí. Y lo que ocurre con el título en papel es que de pronto es así... estoy monitoreando las gráficas de venta y de pronto, a ver, ¿y ese pico? ¿No? Y está ese pico que no es un mes, son 2 meses. No, a ver, son 3 meses. A ver, ah, mira, fue justo en el mes de que se estrena Netflix. Y todo... Toda sí, la onda semanas, sí, y toda la banda salió. Expansiva de la gente que fue como de boca en boca. ¿Ya viste Netflix? ¿Ya viste Daredevil? No, vela y compra el cómic. Uh-huh. Entonces ahí estás hablando que era el mismo cómic mensual, o sea, no fue una edición no especial. Cambia, no esto, cambia, no cambia. No fue un Born Again que supongo que no tienes planeado para la segunda temporada de guiño, Daredevil. Guiño. No, pero ahora sí es como la parte interesante. Ya tengo datos. Sí. Muy interesante. Esa es la labor de un editor y un publisher. Entonces, más, ¿no? Entonces ahora dices, ok, si le fue muy bien en la primera temporada, la segunda temporada debe ir increíble, entonces ahí ya le apostamos a algo diferente. A ver. Ahí ya le apostamos a un libro. Sí, con respecto a eso, yo tengo una duda. Por ejemplo, obviamente todos sabemos que el fenómeno Netflix con Marvel ha sido impresionante. Se lo aplaudo y, ponte que soy de Ciber, o sea, se lo aplaudo impresionante, pero de lo bien que está hecho, ¿no? ¿Estás de acuerdo que vienen algunos personajes que no son tan conocidos como el desconocido Daredevil? ¿Qué es personaje B, no? Lo que habías comentado. Y que le hice la pregunta, de hecho, Giovanni, ¿no? Estás hablando de Alias. No, no, nada más, no nada más de Alias, porque si te aventuras un poquito más, viene Iron Fist, viene Luke Cage. Y vienen los Heroes for Hire, que aquí los bautizaron Defenders. Como los Defenders. Como los Defenders. Ajá. Sigue como Avengers. Sí, es más comercial, ¿no? Funciona, marketeramente funciona muchísimo. Mucho mejor. Por ejemplo, obviamente todos sabemos que ha habido cómics de Iron Fist, una gran serie que... La de Brubaker. Uy, es buenísima, es muy buena. Power Man, bueno, Luke Cage no ha tenido tanto éxito, políticamente correcto, es negro y no lo compran, qué basura de gente. No, y aparte hay que entender cuando se publicaba, sí. Que es el fenómeno que surge en Harlem y todo eso. No, pega, pero ¿no? Estás hablando de hace un par de años también, que hicieron el intento de sacar Harlem, nuevamente Luke Cage. Obviamente Jessica Jones, que vemos que pues, va hacia el lado de atender la parte de las mujeres en Netflix, ¿no? En live action, por ponerlo streaming live action. Curioso, porque es una mujer hiperatormentada y traumada, ¿eh? Y aparte es alcohólica, pues, gran ejemplo para las niñas. Después, ¿qué podías esperar de Marvel? Y aparte es una apuesta muy interesante. Digo, lo analizas y dices, ¿por qué Giovanni no tiene planes? Porque dijiste, no tienes tú en tus planes, ahorita que viene Alias, de publicar Alias. O sea, Jessica Jones. Sí, pero un poquito más allá. Digo, por ejemplo, Alias tuvo gran éxito en los cómics. Pero es Max. Exactamente. O sea, que vendría siendo como la versión Vértigo de Marvel, ¿no? Es la línea Vértigo de Marvel. Pero a lo que yo voy es, por ejemplo, personajes como Iron Fist, personajes como Lucas Cage, como los mismos Defenders, porque hay cómics de los Defenders que a lo mejor no sería tan propio publicarlos porque no tiene nada que ver con los que van a salir en la tele. ¿Ustedes se aventarían a publicar o tienes planeado, por ejemplo, quita Alias, porque ya nos dijiste que no? Pero no, prefiero decirte, les voy a explicar algo de Alias. La segunda temporada va para ahí, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, lo que es la cuestión Iron Fist, que viene. ¿Tú visualizas publicar Iron Fist, Lucas Cage, cuando aparezcan en Netflix? Cuando aparezcan en Netflix, no. Okay. No, porque es el fenómeno que les comentaba, que es el fenómeno de Daredevil. O sea, ya tenemos una serie regular de Daredevil, porque además es un personaje que es parte clave en el universo Marvel, ¿no? Pues. Le va muy bien en la serie, evidentemente apostémosle más, ¿no? Aquí hay que tener un poco de más cuidado en el otro sentido de... Nosotros publicamos una antología hace unos años, que era la antología Max, donde teníamos Deadpool Max, donde teníamos Alias y donde teníamos Punisher, ¿no? Evidentemente nos fue muy bien. En ese momento causó mucho revuelo porque mucha gente no pensaba que Marvel publicaría algo así, y sobre todo que Televisa publicara algo así, ¿no? Sí. Que no te mandara anuncios en las escenas caña. Que en muchos sentidos esa antología fue la base donde yo pensé, cuando tengamos la oportunidad de tener, si es que se da Vértigo aquí, yo creo que podría funcionar, ¿no? Cumplió su periodo de vida esta antología, que fue un buen laboratorio. A mí me hubiera gustado que hubiera durado más. Evidentemente las ventas no eran las estándar que necesitábamos para que la serie continuara. Aunque, como siempre lo he dicho, o sea, terminamos cuando se terminan los arcos de las historias, ¿no? O sea, ustedes no, eso es algo muy interesante, no cortan un arco. Mira, nosotros nunca, o sea, si a una serie le va, que espero que nunca suceda, pero que le va muy mal en el número 3 y son 5, publican la 5. ¿No? Porque además, o eso sea, se agradece, yo creo. Los fans lo agradecen. O sea, digo, y fue así de, pues lo intentamos, no funcionó, pero bueno, sí. Pues estuvo el primer arco, ¿no? Uh-huh. Yo espero justamente que Elia siga el mismo fenómeno de Daredevil. Uh-huh. Yo sé que es un poco más complicado porque es un personaje que este sí no tiene... Tiene esa serie, prácticamente. No, que va a surgir tal cual de la serie. Aunque teníamos a la Jessica Jones del mundo Avenger, uh-huh. ¿no? Pero digamos que esta Elia es tal cual del universo Max, ¿no? Que yo creo que es el camino que tenía que ser, ¿no? De acuerdo. Entonces, hay que esperar cómo le va a Elias, hay que esperar cómo le va a Luke Cage, hay que esperar cómo le va, como todo eso. Yo creo que sí, fíjate, porque no se trata de simplemente echar como balazo y cosas, decir, ok, ya salió esta serie, vamos a sacarla. A diferencia, por ejemplo, de sale una Batman Superman, ok, vayámonos con toda la maquinaria para poder sacar libros, para poder sacar series. Sale un Civil War, hagamos lo mismo. Con Suicide Squad es muy interesante. Eso es muy interesante. Con Suicide Squad es más underground, pero va a ser un éxito. Es muy interesante. Harley Quinn, que la sacamos hace 4 meses, ha sido el fenómeno en México. Y no nada más en México, en todo el mundo. En Estados Unidos, ¿no? Entonces, dos títulos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos sembrando el camino con Harley Quinn. Sí, muy bien. Vamos sembrando el camino con Harley Quinn. Y a ver, ¿quieren una exclusiva? ¿Sí? Sí, ¿en serio? Obvio. O sea que sí, ok. Vamos a estrenar la serie del Suicide Squad en agosto, como serie regular. Cool. Más aparte vamos a seguir con Harley Quinn, obviamente. Y más aparte vamos a tener varias ediciones en libros que tienen que ver con Suicide Squad. ¿Piensas sacar algún recopilatorio de Suicide Squad? Por ejemplo, Legends, que es donde aparece originalmente. Ahí va el fanboy. Ahí va el fanboy. Ya tuvieron. Pues se vale, güey. Ya tuvieron su exclusiva. Ya no les voy a decir. Maledición. Caramba, pero mira, es un poco como de, ok, vámonos con Harley. Okay. Un poco también por ver cómo le fue Spider-Gwen. Increíble. Mm-hmm. Vamos a ver cómo le va Harley. Obviamente le vio muy bien, se comprobó, le está yendo muy bien. Y eso es lo que te va sentando las bases de cómo le puede ir a Suicide Squad. ¿Cómo le ve a Suicide Squad? Muy bien, porque ya tienes todo el aparato de mercadotecnia de la película. Y la serie de televisión. No, Will Smith, tienes a Margot Robbie. Apostando en fuerte a una película de bajo perfil, teóricamente. ¿Sabes también qué es lo interesante? Digo, yo sé que mucha gente que ve la televisión. Suicide ya, o sea, aparece en animación con Assault on Arkham. Aparece en Arrow, creo que son casi dos, tres episodios por temporada. Aparece obviamente los cómics, está la promoción de la película, está Harley Quinn que aparece en todos lados, que Harley Quinn viene desde Batman The Animated Series. Realmente. O sea, ya es algo que ya ahora sí que ya se hizo surco y se sembró, creo que ya es hora como de cosechar, ¿no? Exactamente, y justo ahorita acaban de tocar un punto muy interesante porque es de los cómics viven en papel, ahí nacen, obviamente. Pero para mi negocio, a mí lo que me interesa es, no importa que hayas llegado por tele, no importa que hayas llegado por cine, no me importa que hayas llegado por un videojuego. Llegaste. A mí lo que me interesa es que llegaste. Sí. Y llegaste muy probablemente para quedarte. Uh-huh. Y yo lo que te voy a decir, ¿sabes qué? Está increíble Harley Quinn. ¿Por qué no pruebas con este otro título? Uh-huh. ¿Por qué no ahora lees esto? ¿Por qué ahora no esto? Sí, ¿no? Aparte, o sea, es tu labor. O sea, ok, tú ya llegaste. Mi labor como editor es no te vayas. Ajá. O sea, te voy a dar lo siguiente para que no te vayas. Exactamente. Eso ¿no? es lo que decías, ¿no? Que es muy interesante, perdón, tener un background o un plan. Exacto. Como tú lo haces, ¿no? A largo plazo. Decir, oye, ¿qué me ofreces, no? ¿Tienes qué tanto que ofrecerme? Porque cuando termine esto, ¿qué le doy a mi público? Exacto. Exactamente. Es como justamente ir o tratar de ir un paso adelante de lo que se está... O del gusto de la gente, ¿no? Que a veces es complicado predecir porque... Como tú lo dijiste, ¿no? El mercado mexicano se mueve de maneras muy extrañas. El mercado mexicano se mueve extraño... Da a veces muy buenas sorpresas, pero regular nuestras proyecciones casi siempre son atinadas. A veces no sucede así, pero justamente creo que lo que hay que tener es la capacidad de decir, ok, no funcionó esta serie, veamos qué más sale. O sea, por decir un porcentaje, de 10 series, 8 funcionan muy bien. Las otras dos probablemente no funcionen. Hay que tener como la suficientemente capacidad, es así decir, no funcionaron, se intentó. La que sigue. La que sigue, ¿no? Ahora, con respecto a eso, alguna serie que tú hayas, que ustedes hayan proyectado, va a ser buena. Y de repente así como que, espérame, y va a ser buena. ¿Qué pasó con los números? ¿Alguna que nos puedas decir? Sí, ¿sabes cuál? En su momento yo le estaba apostando mucho y no fue lo que yo pensé que iba a ser, Secret Avengers. Cuando salió en su momento, era así como buena, toda... Buena, pues es que empezó muy bien, ¿no? Maker y Ellis, buenísimo. Exacto. Después, pum. Exacto, porque entonces ahí tú dices un poco, ok, los autores. Uh-huh. No hay manera de equivocarse, ¿no? Sí, sí, claro. Y de pronto decías, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿No? Que a mí me gusta lo de Remender, pero es otra apreciación completamente, cambia el giro del cómic completamente. No, entonces, ahí. Y bueno, toda la parte de esta antología que teníamos de Max, ¿no? Que bueno. Esperados mejores números. Y era un poco también como tantear el mercado. O sea, ¿qué tanto en ese momento a lo mejor no se estaba preparado de manera masiva para tener un título así, ¿no? Se probó y ahora ya tenemos Vértigo, ¿sí? ¿No? Entonces... No, pues está muy bien. Ahora, Vértigo tienes para años. No, bueno. Mira, yo no voy a criticar a las otras editoriales que nunca se animaron a criticar Vértigo porque tengo para publicar Vértigo 20 años. Sí. Entonces, o sea... Sí, gracias. Sí, ya no está publicando mucho, ya perdió la de batuta, me vale madre, tengo Vértigo para 20 años. Entonces, gracias, ¿no? Entonces, digo, que era como raro ver, pero... A ver, pero ¿por qué aquí no hay algo de Vértigo, no? Pero ya está. Okay. Ya hay aquí. Y del otro lado, ¿cuál ha sido la serie que más te ha sorprendido? Spider-Gwen. Hace un fenómeno. Por no, pero Spider-Man sí se veía venir. Que se veía venir, ¿no? Pero no de esta manera. Fíjate que tengo mis dudas de Spider-Gwen. ¿Cuánto durará? Neta. Ese es un problema que yo le veo. Mira, es una serie que ahí tal cual aplica. O sea, creo que Spider-Gwen redefinió la palabra hype. Uh-huh. Sí, ¿no? Totalmente. El hypeo que tuvo esa serie era de pronto la gente. O sea, neta. O sea, la empresa que trabaja para nosotros, que ve toda la parte de distribución, que es Intermex, a los dos días de haber sacado el título, así de cuándo reimprimen. Ok. Y así de... A los dos días, o sea, eso no lo hace un Spider-Man, no. Eso no lo hace un Batman, eso no lo hace, a ver, Spider-Gwen... Si no es sin discreción. Y yo se les decía como, está así como otra vez, a ver, Spider-Gwen es esta chica que trae un traje blanco con negro, ¿no? Que es una máscara blanca, que es un traje muy bonito. Sí. La que sacaron cuatro portadas, la de Huge, la de Scott y yo. ¿Sí, esa? Sí. Si no es indiscreción, okay. ¿De cuánto volumen fue el primer tiraje? Te puedo decir que fue una apuesta mediana, no fue una apuesta ni baja ni una apuesta alta. O sea, no echaste la carne por el asador, no, cuando dijiste... Pero tampoco dije... Creo que va a vender. Yo creo que va a vender bien, te estoy hablando de 12.000, 13.000 ejemplares. Ok, muy buenos. ¿Qué? Se agotaron bueno. En dos ¿estás días. Hablando, no, y estás bueno. Hablando de cuál es tu tiraje promedio decente, digamos. Ok. Mira, digamos que el promedio decente estamos hablando entre 12 y 14 mil. O sea, empezó con el pie derecho. Empezó con el pie derecho. Evidentemente, pues, tirajes como un Spider-Man, como un Avengers, como un Batman y como un Justice League, pues son tirajes del doble. Okay. O probablemente el triple de eso, ¿no? Más los especuladores, más los que te compran las portadas y las venden a triple de precio. Porque según esto... No hay distribución y son difíciles de encontrar, güey, según esto. Sí, bueno, pero eso es cada quien su negocio. A mí me encantó algo y creo que vale la pena recalcarlo de lo que dijo Giovanni en la conferencia, que es Televisa no lucra. No. Saca al mismo precio las portadas. Lo que haga cada quien es su bronca. El fenómeno que dure 2 meses o 3, el especulativo, no es su bronca. No lo sabemos. Ajá, entonces, sí. Y como se me creo que justamente ahí en pues me preguntaban en esta plática que si yo voy para lectores o para coleccionistas. Para ambos. No, para ambos. Mira, yo, o sea... No puedes despreciar un target, ¿no? No. Estoy de acuerdo. O sea, mira, esa es la parte del negocio, exactamente. Yo no podría, o sea, que tengo un cómic de 26 pesos, sí. Que tengo una caja de 500 pesos, sí. Sí. ¿La quieres? Cómprala. ¿La quieres? Está ahí, está la opción. No la quieres, están los números individuales. Está la opción, están los números individuales. Y creo que lo de las portadas variantes es interesante. O sea, sacamos la portada regular, como tú bien dices, y al mismo precio van las otras. O sea, básicamente esa es nuestra manera de decirles, no sean idiotas. Televisa imprime y distribuye la suficiente cantidad de portadas regulares, de portadas alternas, de portadas blancas, como para que lleguen y se los chamaqueen. Idiotas. Creo que eso es algo como así como importante. Muchos me preguntaban de, oye, pero ¿qué vas a hacer con contra los acaparadores, no? Les dije, mira, quien debería hacer algo con los acaparadores debería ser tú. Y te voy a decir por qué. O sea, y no es una respuesta mala onda ni mucho menos, Porque se trata de estamos nosotros en la parte editorial, como tomando las decisiones, ok, este número seguramente va a vender mucho. Imprimamos más, ¿no? Tengamos más opción para que la gente lo busque. Aniversario. Las aniversarios. Las especiales de Adi Granoff, que está poca madre. Por ejemplo, ¿no? Las de Alex Ross, ¿no? Es como, por ejemplo, todas las portadas que es como de algún número especial, pues sacamos más y tenemos un tiraje extra, ¿no? Van a haber gente que se quiera pasar de lista y que te va a decir, va, te vendo las cuatro portadas que sacamos en 500 pesos, ¿no? Y así de... Pero hay gente que la compra. Sí. Mira, el asunto aquí está en que nosotros, de entrada, les estamos como ofreciendo, y que es algo que me gustaría como recalcar, de que nosotros... De mi parte, lo que queremos es como que la gente no se quede con de, oye, pero ¿por qué en Estados Unidos sí pasa esto y en México no? O sea, ¿por qué allá sí tienen la oportunidad de tener diferentes portadas y yo no? ¿No? O sea, yo lo que quiero es que también aquí la gente diga, ok, tengo una portada, tengo otra portada, tengo otra portada, tengo otra portada, está padre. Me y gusta pues, las y, quiero todas, quiero una. O las la quiero todas, sea, quiero una, ¿no? Y ahí va sembrando la semilla del coleccionista. Sí. ¿No? Muy cierto. Que es la mejor labor que puede hacer un editor en jefe, o sea, que sembrar la semilla del que es tu mercado. Que a mí lo que me interesa es, yo nada más quiero leer la historia, perfecto, ahí está tu cómic. Oye, que yo entonces lo que te debe valer madre que portada tenga, ¿no? Sí. Claro, pero yo lo que quiero así de pronto es que en mi cuarto se ven increíble las cuatro portadas de Spider-Gwen y las enmarqué y me compré otras cuatro porque las quiero tener ahí. Ahí estamos y hablando. Otras cuatro porque sí. No las abrí. Ahí estamos hablando de que su cuarto, cuando Giovanni dice eso es su cuarto, se refiere al sótano de casa de sus mamás y que mueven, que mueven a la muñeca inflable para que les quepan las portadas. Pero no. Bueno, sí, o sea, y de nuestro lado, o sea. Créeme que si vamos a tener como la oportunidad de tener producto especial que solamente salga en México, como el asunto de las calaveritas, lo vamos a hacer, porque además creo que es parte de la labor que tenemos que hacer nosotros. Ahora, cambiando un poquito de tema con respecto aquí al Festo, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente, del público hacia Editorial Televisa? Mira, la porque ojo, es que eso te lo comento porque ya sabes de que ay, es que ya sabes cómo son de siempre. Estamos hablando de que estamos viendo un mercado medio hipster que viene a un festo de autor, y ve una editorial poderosa que no embona técnicamente en el festival. Que bueno, todo mundo compra sus cosas, pero todo mundo dice, ay, ¿por qué Televisa, güey? O sea, es una mierda, pero yo tengo dos de estas, ¿no? Dame tres, ¿no? Lo que decíamos hace rato, igual que con el roast, ¿no? O sea, de que te lo digo, pero pues estoy formado aquí contigo, te doy algún feedback. ¿Cómo ha sido esa respuesta aquí en el Festo Combinado? Muy bien, fíjate que siempre lo que ha pasado, o sea, sabemos justamente, creo yo que también es otra, como la labor está así como importante, conocer el tipo de producto que vas a llevar a qué tipo de evento, ¿no? No es casualidad que lo que más traigamos es Vértigo. Sí, no. Claro. No, o sea, justamente sabemos a qué le estamos tirando y sabemos el tipo de público que viene acá. Pero ojo, también de pronto traemos la portada blanca para que la gente pueda venir, la compra. Nos consta, acaba de llegar un buen cargamento. Sí, exacto. Obviamente, para cuando ustedes estén escuchando esto, ya se acabaron. Es muy probable, ¿no? ¿Cuántas vendieron para evitar especulación? Yo creo que todas. No, pero por persona. Ah, por persona nada más íbamos a vender 5 como okay, tope. Perfecto. 5 como tope. O sea, ya vieron que no se los enganchen, que no se los ser. Hicimos nuestra labor. Ya, si quieren ser enganchados, ya es que se los atoren por donde quieran. Mira, de pronto, ¿cómo se llama entonces aquí? Aquí lo que dijimos fue: ok, traemos estas nuevas colecciones, tanto la bestseller como el showcase, como la de Vértigo, que es para atraer a nuevos lectores o gente que se les pasaron ciertos números, ¿no? Entonces, viene aquí, ¿no? Y muchos niños y muchos adolescentes es: ¡wow! Papá, ¿me compras un Spider-Man? Claro, hijo, toma. No, sí. Llega alguien como este, así como más grande. ¡Wow, un Fables! ¡Órale! No, un zombie, ¿no? ¿Cómo se llama? Igual, ¿no? O sea, pero del otro lado, ¡oh, claro! Dame los 5 de Neil Gaiman, los 5 de Sandman. ¡Oh, claro! Quiero un Day Tripper. Obviamente, y no quiero ser reiterativo, es conocer el mercado y conocer a quién vas, ¿no? O sea, aquí estuviera sido esta excepción de la portada blanca, que porque la portada blanca tiene la peculiaridad de que te pueden dibujar sobre ella. Es un gran invento, ¿eh? Pero un gran DC invento. DC nunca lo ha hecho. No entiendo qué. Que yo recuerde, que puedo estar equivocado. Porque, yo también no le he visto. Pero no le he visto, ¿no? Pero eso sí, yo he visto dibujos del Dios Pérez de cómics como Harley Quinn y de repente te hacen Justice League. Sí. O lo que pero fue Marvel el. Realmente es la que promociona. Sí, no, la que lo originó fue Marvel, sí, Marvel. Totalmente. Pero DC sí las tiene. Ok, pero. Que no son tan comunes. O sea, sí, tiene razón, Harley Quinn sí. Ajá, pero no es como tan común que lo haga. Sí, no es tan común. Pero fuera de eso. O sea, yo no hubiera traído aquí, por ejemplo, cómic suelto. No. O sea, a diferencia, por ejemplo, de una mole. ¿De que ahí sí traes como ¿de cuál? Bueno, de una de otra convención, ¿no? Que va a otro tipo de público, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no, es también como ver tus nichos, o sea, entender tus nichos. Es entender el mercado. Oye, es muy interesante lo que comentas, digo, y vemos que tienes amplio conocimiento editorial, realmente. Sí se aplica, güey. Sí, sí se aplica en su chamba, eso sí es evidente. Pero hablando de los formatos, me interesa saber, por ejemplo, si tienes predeterminado o tienes la libertad de editar en distintos formatos a tu gusto o tienes algunas direcciones. Me interesó porque comentaste también que te llegan propuestas, ya sea de Marvel o de DC, proponiéndote que, y tú todavía tienes la posibilidad de decir, no, este no me interesa, este sí. ¿En formato es lo mismo? En formato es lo mismo. Mira, hace un mes aproximadamente, tuve la oportunidad de, en menos de 5 días, reunirme con la gente de Marvel y con la gente de DC en diferentes países. Okay. ¿No? Y justamente parte de lo que platicábamos con cada una de las licencias era prácticamente de, mira, tú eres nuestro representante en ese país, nadie conoce mejor a tus lectores que tú, ¿no? Entonces, nosotros tenemos formatos que funcionan en Estados Unidos. Ten formatos que te funcionen a ti, ¿no? Porque evidentemente tú eres el que dice, ok, en Estados Unidos a lo mejor funciona muchísimo los hardcovers de $35, ¿no? Aquí yo no me puede ser que a lo mejor parte, yo creo que de lo que funciona aquí es tener diversidad en formatos. Tienes desde un bestsellers, pero también tienes un monster, pero también tienes un omnibus y también tienes un deluxe. Te debo felicitarte nuevamente por los omnibus. Yo creo que es la mejor idea que pudieron haber sacado ustedes. Y es gracias. Y es un, no, y buena calidad. Sí, y no, es, no, eso no se puede negar nunca la calidad. Y es un formato que yo creo que le puede servir como a mucha gente de decir, pues es que pues yo la neta no me quiero esperar pues a esta historia, pues me la compro toda, ¿no? Sí, sí. O por ejemplo, El Mago de Oz, ¿no? Que está ahorita que a mí se me hace una obra muy precioso. Bonita. ¿Es la de Scotty? Es la de Scotty Young. Está ¿no? brutal. El dibujo, ahí se redefinió Scotty Young. Exactamente, ¿no? Y es a lo que voy. Lo que mantiene mi mercado son los superhéroes. Saquemos cosas también de pronto como Scotty Young, que tiene su propio mercado. Que de pronto, ¿cómo es que vamos testeando que algo como El Mago de Oz funciona ahorita? Tienes portadas de Scotty Young que se te venden muy rápido. Dices, ok, ojo a eso, ¿no? A ver, hay razón por la cual un decision maker de compra puede hacer una portada. Ahí tienes a Scotty Young, ahí tienes a Alex Ross, ahí tienes a Scott Campbell, ¿no? Que, claro. que es gente que realmente vende por una portada, portadas. O sea, tú te compras por la portada, ajá. Te vale más de lo que hay adentro. Sí, ¿no? Y de pronto con con el Giant Size, Little Marvel, Avengers vs X-Men, dices, ah, esa es otra gran sorpresa. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Y de pronto es, a ver, y si soltamos El Mago de Oz, ¡pum! Se fue. Pero es ir sembrando, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, no es nada más de... No salir con El Mago de Oz de salida. Eso es lo que yo creo que hubiera hecho toda la diferencia, ¿no? Sí, siembras en un mass media, ¿no? O en un o en un mass market, más bien. Ajá. Y de pronto sueltas la rareza. Pero de pronto ya la gente dice, claro, es el de los bebecitos, porque la gente lo conoce como es el de los bebecitos. Pero además dice, es el de los bebecitos, ¿y qué es eso del Mago de Oz? Ah, no, pues vamos a conocerlo. No, yo sí les pego. No, bueno, sí. Yo sí les pego. Pero ya sabes, No, más bien, yo creo que, quiero creer 3 segundos en ustedes, bola de retardes, que es de que, ya está la versión del Mago de Oz, que la conocemos, hecha por Scott y Young. ¡Ah! Quiero pensar que así la sentará. No, ¿okay? Pero aquí justamente es, va sembrando. Pero acuérdate que El Mago de Oz son varios libros. ¿Qué es lo fregón? O sea, la película corresponde por lo regular, a todos los avanzados. Exacto. Están padrísimos. Por lo regular, todas las adaptaciones son una cosa por estilo. Para no quitarte más el tiempo, porque agradecerte de entrada, todo ese tiempo, agradecerte nuevamente la exclusiva, porque cada vez que te entrevistamos. Sí, hay una, es cierto. Siempre nos has hecho el favor de darnos una exclusiva. Es un muy buen editor, lo que acabo de decir. No, complace hasta nosotros, güey. No lo troleemos. Lo que no quieres es que lo troleemos, güey. Si, por favor, ya no. Jode, güey. No, que sí, y de entrada lo que voy a hacer. Les voy a revelar un gran secreto. El señor van dos veces que me lo topo en la calle. Nos saludamos muy bien, no sé. Muy buena relación con Giovanni. Sí, no. Las dos veces le digo, oye, Giovanni, ¿cuándo nos acompaña ese programa? Mándame un WhatsApp, güey, para ponernos de acuerdo. Y siempre me deja en visto. En este momento, aquí frente a todos. Pinche palomita azul. Así, doble palomita azul. Ha terminado con tantas cosas. Sí, güey. My heart is crying. Güey, no, dejé de dormir. La calvicie, güey, no era por genética, es porque no me has contestado. No, me digas eso. Sí, güey. No, algo más. Yo creí que estabas emulándolo, güey. No. Algo más pesa sobre mí. Sí. No, te quiero. Otro pecado, sí, otro pecado más. Sí. ¿Cuántos más, Giovanni? ¿Cuántos más? No, te quiero comprometer a que vayas al programa. Ok. Fecha. Ay, fecha. Ande. Ah, no sé. Fecha, no sé. Antes de que se acabe el año. ¿Antes de que se acabe el año? Ajá. Antes de que se acabe el 2015. Antes de que se acabe el 2015 estoy con ustedes. No sé cuándo, no. Pero es antes de que se acabe el 2015. Me parece. No nos voy a salir con esos mensos de que, ay, como un güey ahorita que me encontré de otro programa de que, pues yo te dije el 15, sí, güey, pero el 15 era la fecha límite. O sea, no me decir que el 31 de diciembre. No, ahí ni me busquen. Sí, no, ahí sí, ni no, me no, busquen, no, por no, favor. Claro, porque no les voy a contestar. No te preocupes, estamos, no hacemos programa. Estamos hablando que tenemos un mes de plazo. ¿Estás de acuerdo? Es un buen tiempo. Podemos decir que antes de que termine un mes, digo, para poder platicar el programa completo. Sí, poder sí, tenemos. Hay harto que platicar, hay cosas muy interesantes. Quiero felicitarte nuevamente por todo lo que han hecho. Digo, independientemente. Siempre te lo he dicho y te lo he dicho de frente. Yo no soy tu mercado. Uh-huh. No consumo los cómics uh-huh. de Televisa. ¿Por qué? Porque yo sé hablar inglés. Es más rápido. Las traducciones son muy mal, pero el material es muy bueno. No, por el esfuerzo que estás haciendo de sí. llevar la mayor cantidad de títulos de ambas, de los dos monstruos editoriales en Estados Unidos. Sí, Vertigo está incluido en DC. Sí. Y Max está en Marvel. O sea, Matt todo también, es Marvel. Por ahí, también. Que no hay que olvidar Matt. Sí, también. Sí, cierto. Matt es otra. Es DC. Sí. Que también es DC, por cierto. DC. Por preocuparte de que la audiencia tenga la misma oportunidad que el mercado estadounidense de tener acceso a lo que ellos quieren ver, a lo que desean tener, lo que desean coleccionar. Exacto. Y por la calidad del material. A satisfacer las necesidades del mercado. Yo creo que he visto, o sea, y debo de admitirlo, a pesar de todas estas críticas que hay, veo gente que lee cada vez más lo que están haciendo en español. A pesar de que leen... Que no vean los monitos, porque puta, tienen cada pinche falta... No ustedes. No. Tienen cada pinche falta de ortografía lo que los leen. No, sí, no, no puedes criticar si tienes de la fruta, ¿no? No, hijos de su madre. Pero es muy curioso ese fenómeno, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta y está sucediendo. O sea, sí. Y otra cosa, la subida del dólar no le ayudó nada a los cómics americanos. No, ese creo no, que es una buena oportunidad, ¿no? Es una buena oportunidad para acercarse el delay que antes se tenía con respecto a Estados Unidos, lo hemos tratado de acortar lo más que se pueda. Es impresionante, es casi que en menos de un mes. Casi, en menos de un mes en muchas de las ocasiones. Digo, si eres Waspro, tienes casi el parejo. Sí. Ya no inventes. Ha sido un sufrir todo el tiempo. No, pero felicidades, es un gran esfuerzo, eso habla del esfuerzo. Lo bueno es que se ha retrasado. No le vieron la cara, pero tiene una cara así como que gracias. Ay, gracias. Gracias. Es cuando tú dices, es el único momento cuando alguien te dice, tuve un retraso, y lo agradeces. Sí. Hay problemas, güey. El único. No, pero muchas gracias, muchachos. En serio, ahí nos veremos en el programa antes de que se acabe 2015. Pero bueno, ahí hay muchas perlas de sabiduría en este. Totalmente de acuerdo. En esta emisión. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, chicos. Y nos estamos viendo antes de que acabe el año. Ya me dio la mano. Eso que yo no fui que me dio la mano, ya no hay vuelta para atrás. ¿Eso que sonó? Eso que sonó. Nos dimos la mano, sí. Un shaking hand. Exactamente. Exacto. Bueno, nosotros seguimos aquí en el Festo 2015, su quinta edición. Eso sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. We'll be right back. Still here? It's over. Go home. Go.